Bienvenidos sean todos nuevamente, todos ustedes, a este maravilloso y nuevo episodio de esta gran, gran obra que hacemos yo y la Pau, que se llama Otaku no Shoso. ¿Qué tal? Los aplausos, la locura, la furia, la gente vuelta loca, dando vuelta a la mesa, wow, al fin. Porque sí, señoras y señores, afortunadamente las cosas han salido bien y tenemos otro capítulo por semana. Así que usted ya lo sabe, yo estoy muy contento. Y además, usted también lo sabe, yo no grabaría esta tontera si no fuera porque me acompaña la waifu de Chile, la querida y la amada por todo el planeta, la Pau. Hola, hola, ¿qué tal? Me estoy empezando a acostumbrar a eso, la waifu de Chile. Ahora tienes que decir... Bueno, estoy todavía decidiendo qué arquetipo de waifu soy en todo caso. Ah, o sea, hay que pensarlo. Sí, sí, sí. Pero ese no, particularmente. No es de Yosama. No. Ya, a pesar de que lo soy, pero ese no. Ya, muy bien, dejémosla ahí nomás. Sí. Ya. ¿Cómo estás, Pau? Estoy bien. Ha sido días tranquilitos dentro de todo. Uh-huh. Así que ha estado bien. Pura belleza, entonces. Belleza sí. Entre los estándares de 2021, usted ya lo sabe. Sí, que en realidad no es el 2021, es el día 500 del 2020. El día 500 de marzo del 2020. Sí, una cuestión así. Sí, así que aquí seguimos nomás, pero bueno, afortunadamente lo único bueno, lo único bonito de estar encerrado es que hemos podido grabar así seguido esta maravilla de programa, ¿no es cierto, Pau? Sí, por último algo que nos sirva. Yes. ¿Estás preparado el episodio de hoy? Sí, de hecho, sí. ¿Sí? ¿Sí? Como que normalmente no digo eso, pero sí. Ajá, porque bueno, vamos a estar anunciando de qué va a hablar, a pesar de que usted ya lo sabe, porque ya lo leyó. Pero, señoras y señores, el día de hoy yo estoy muy contento que tenemos invitada. Era que no, porque estaba una serie estúpidamente popular y teníamos que tener a alguien sí o sí, sino ahí sí que nos quemaban los estudios gigantes acá donde grabamos tan conocioso. Porque el día de hoy yo estoy muy contento, estoy muy muy feliz que nos esté acompañando una persona que yo admiro mucho, no solamente como persona, sino en lo que ella hace profesionalmente. Ella ha hecho un montón de cosas, ella de verdad ha destacado mucho en todo lo que ha tocado, el salto en televisión, como en eventos, como en la presencia de internet. Y la verdad yo nuevamente estoy muy contento de que esté con nosotros, pero por primera vez en Otaku no Shoso, Laru-chan, aplausos. Hola, hoy tremenda presentación. Yo dije que está presentando a la Diana Boloco, una cosa así. Tienes que mover la manito así. Hola, hola, claro. O la moví en la vida real, Dios. Oye, por favor, mucho... Laru, no sé quién es la Diana Boloco, pero sí sé quién eres tú, así que... ¡Cacha! Oye, primero decir que, bueno, gracias por la tremenda presentación, Hayama. Segundo, honrada de estar en este podcast del cual soy una de las auditoras, si bien no he escuchado todos los episodios, porque yo soy bien floja para escuchar podcast, debo decirlo. Pero sí, me gusta mucho este podcast y nada, igual aprovecho el tiro de felicitarlos por lo que han hecho porque es entretenido. Todos los que somos fanáticos del anime de antes de los 2000, lo agradecemos bastante. Así que nada, pues estoy honrada y ansiosa de lo que vamos a hablar hoy día. Ah, gracias. Gracias. Sí, gracias, Laru. Porque si usted ya lo leyó, ya lo sabe, el día de hoy volvemos a una serie super mainstream, muy popular acá en Chile. Yo sé que debido y especialmente al target que está dirigida, yo sé que para mucha gente en este país es una experiencia post-2000, pero técnicamente no lo es, y de hecho yo lo viví así con mucha locura, así que también me trae muchos, muchos recuerdos, porque el día de hoy vamos a hablar, bueno, de una de las obras cúlmines, una de las obras más amadas y respetadas de las Clamp, porque por segunda vez acá en Otaku no Shoso vamos a hablar de este, bueno, qué decir, gigantesco y querido grupo de autoras de manga y anime, y que nos trae probablemente la serie más light y más querida, pero por sobre todo, la más Daiyabu. Mágicas, dijiste la palabra mágica. Sí, porque el día de hoy vamos a hablar de Cardcaptor Sakura. Aplauso. Aplausos y Sí. Como no, el meme de Shrek. Y además a todo eso yo le agregaría un joy. Sí, señores, porque efectivamente el día de hoy vamos a estar hablando de esta clásica y respetada serie que empezó en 1998, el anime, y que trajo consigo a toda una nueva, sí, yo creo que esa es la palabra exacta, una nueva generación de fanáticos de Clamp, porque, bueno, si usted lo vivió con la edad, por ejemplo, como la mía, o incluso un poco más grande, acá en Chile había pasado tal vez un poquito, sí, puede ser que tal vez un no tan popular como el como Sakura, pero sí tuvo mucho público. Acá dieron Mighty Night Riot, las guerreras mágicas. Así que acá en Chile ya había un grupo no menor de fanáticos de Clamp, pero que agarró a toda esta gente que... Muchos viudos de Sailor Moon, por cierto. Sí, sí, de hecho, eso iba a decir yo. No solamente una nueva generación de fans como de las Clamp, sino como una nueva generación fanática de las Magical Girls, como... Más joven, a lo mejor impactó más en niñas que habían nacido hace poco, así como a mí me impactó, por ejemplo, Sailor Moon, que la vi cuando tenía 5 años. Sí, yo comparto plenamente con lo que dice Laru, que también, junto con esta nueva generación y junto con los viudos de Sailor Moon, se unieron para que esta serie tuviera mucho, mucho vuelo acá en Latinoamérica entera, gracias al doblaje que se hizo en México, pero también a toda la gente que amaba con locura Clamp, porque antes de que dieran Sakura, y yo se los confirmo al máximo, y probablemente Laru igual se acuerda un poco de eso, acá Clamp era muy, muy respetado y querido en Chile, antes de que dieran Sakurita. Así que hay mucho cariño a la serie, hay mucho de qué hablar el día de hoy, de una serie que yo sé que va a tener harta reproducción este episodio, porque tanto como Sailor Moon fue una serie Mahou Shoujo, bueno, enorme. De hecho, en general la gente cuando piensa en los 90 en Mahou Shoujo, o piensa en, incluso hasta el día de hoy, en Mahou Shoujo, como en un general piensan en Sailor Moon y piensan en Sakurita y de la manito. Para mí fue la primera obra de Clamp que conocí, Sakura. Sí, yo creo que también, de hecho, creo que después vi Las Guerreras Mágicas. ¿Sí? ¿No la viste ahí con Lucy, Ana y... No, sí, no, creo que de hecho la vi después, mucho, mucho tiempo después, y dije, ah, mira, son las Clamp. Y mucho después también vi X y otras obras de las Clamp, pero... Sakura creo que fue la primera. Dale, sí, sí, me imagino que va mucha gente, sobre todo que estaba más conectada con el tema de la televisión pública o con el cable, porque por cierto, mucha gente sabe, y lo vamos a estar comentando, que Cardcaptor Sakura fue un estreno exclusivo de Cartoon Network al principio acá en Latinoamérica, así que la gente que tenía televisión por cable tuvo la suerte de verla antes de que la dieran en Chilevisión acá, entonces, incluso antes de etcétera. Así que hay harto que comentar ahí, así es, bueno, gigante. Yo sé que mucha gente había estado esperando este episodio, tan conocido que nosotros siempre, muy agradecidos de nuestro público, que nos escriben y nos mencionan todo este tipo de cosas, así que... Y yo tengo claro que la Pau está muy contenta el día de hoy. Sí, de hecho este año voy a hacer mucho cosplay de Sakura, entonces como todos los films, Sí, hoy yo ya vi los anteriores y son bellos. Muy bellas. Así que, no, de hecho, la había vuelto a ver como hace 4 años. Pero como que ahora han pasado más cosas en la vida y ahora como que me da paz esta serie. Como que es como, eso. Me gusta más con el tiempo. Sí, y ojo que eso también nos unió el día de hoy a hablar de Sakura, porque una de las cosas que nos hizo crear el proyecto Otaku no Shoso, como mucha gente lo sabe, es tener esta visión 2021 de las cosas que nos gustaban hace 20 años atrás, porque ustedes saben, supongo que la Laru lo tiene claro, que de repente cuando erais chicos decíais, ¡ay, me encanta esta serie! Y la vuelve a ver 20 años después y es como, weón, como chucha me gustaba esta cuestión. Me ha pasado, caleta. De hecho, hace unos meses atrás terminé de ver Marmalade Boy y me costó, fue difícil. Y cuando chica me la devoré así episódicamente cuando la daban en la tele abierta en el Chilevisión. Y ahora de grande, teniéndola en streaming, me demoré caleta en verla. Bueno, los gustos cambian, pues. Sí. Ah. Por saber, ¿dónde la viste? La vi... Ahora está en Crunchyroll. ¿En serio? Sí, la estuvieron el año pasado y yo enloquecí, ¿cachai? Movida por este efecto de... ¡Wow! Me gustó caleta cuando la vi cuando chica, la voy a ver de nuevo. Y me costó mucho más verla ahora de grande. De repente me daba lata, de repente rabiaba con los personajes. Pero está en Crunchyroll, están los... ¿Cuántos capítulos son? Como 70 y algo. Farazo. Es súper larga. Es súper larga, entonces por eso igual me costó N. Sí pasa, bueno, de hecho no sé si algún día tengamos un episodio de Marmalade Boys, porque por más emblemática que haya sido, a la Pau ni día uno le gustaba, por lo que yo sé, así que... No, así como para dejarla corta, la vi porque quería entender de qué mierda hablaba la gente. Claro, sí, porque solo fue eso. Y además tuvo efecto telenovela en su momento, sí. Entonces todo el mundo sí. La comentaba después el otro día en el colegio. La cebolla cortada. Sí, por eso fue... Sí. El colegio fue como que no podía participar de conversaciones normales, era como que chucha. Pero es esto... como yo viendo la lucha libre en esos años también. Pero esto no pasa con... Y fingiendo que me gustaba. Pero esto no pasa con Sakurita, vos, porque Sakurita envejeció no. como el vino. Ahora me bajé el Blu-ray y llorar sangre era como, pues, maravilloso. Ya, bacán, bacán, me alegro estar tranquilo, porque efectivamente es una serie que yo todavía disfruto, todavía me gusta mucho, todavía le tengo mucho, mucho cariño. Tal vez no le tengo un cariño gigantesco como mucha, mucha gente, porque yo sé, y no me parece para nada extraño, y es una opción súper respetable, que es su anime favorito, o top 10 de la vida, lo cual está súper bien. No es mi caso particularmente, pero le tengo mucho, mucho, mucho cariño a la serie, así que yo estoy muy, muy contento de que estemos aquí el día de hoy reunidos como hermanos. Unidos. Uh-huh. Así que, miren, por si acaso, yo si es que hay gente despistada, digo yo. Por favor, Laru, cuéntanos qué ha sido de ti este último tiempo. Preséntate a nuestro público querido. Bueno, yo soy Laru, Laru-chan. Es mi nombre de pila, no es mi nombre de pila, me llamo Margarita, pero me dicen Laru-chan, me gusta mucho el Arc-en-Ciel, no sé, siempre lo digo cuando me presento. Yo soy periodista, comunicadora, llevo 11 años trabajando en animación o host de eventos, programas y cosas relacionadas con el anime y los videojuegos. Actualmente soy conductora de un canal que les sonará probablemente, sobre todo si escuchan este podcast, que se llama ETCTV, el etcétera, televisión. Y nada, trabajo ahí desde hace casi 3 años, así que, durante todos estos años de ñoñez me he mantenido como súper cercana a lo que es el anime y siempre he estado creando contenido como relacionado con esto y hablo harto de esto en mis redes sociales, así que... Pero eso básicamente, fanática desde muy chiquitita del anime, el primer anime que vi fue Lady Oscar en la guatita de mi mamá, o sea, mi mamá lo veía cuando estaba embarazada de mí, y ella dice que eso explica muchas cosas de mi personalidad, así que nada, crecí con el anime básicamente, crecí viendo anime. Mi mamá veía anime conmigo porque a ella también le parecía muy bonito, así que nunca se me restringió el consumo de anime. ¿Nunca en mi te dijeron niñez, que era satánico? Nada. Nunca jamás en la vida me dijeron que era satánico, así que agradezco a mi madre por haberme presentado el anime. Finalmente fue así. Mi mamá me presentó el anime. Así que eso, no sé qué más decir. Dale, sí, yo quiero comentar que efectivamente, como dije hace un rato atrás, yo estoy muy muy contento de tenerte acá. La vida nos ha unido en diferentes puntos que nos hemos topado y hemos hecho algún par de cositas juntos, entre ellos que sí. Afortunadamente tú estuviste conmigo en el lamentablemente cancelado proyecto de la entrevista de Hayama que realicé hace 2 años atrás, que la Laru estuvo conmigo, tuvo una entrevista bacana y para la gente que le interese la carrera de la Laru, que ya lleva harto tiempo ya, y por eso también es como un poquito de déjà vu para la gente que ha seguido mis proyectos, pero de todas maneras quiero que igual le demos la vuelta, porque le hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados y hoy día no va a ser la excepción. Por favor, Laru, cuéntanos, tal vez de una manera más resumida, lo normal, porque yo invito cordialmente a ver la entrevista que le hice a la Laru, de hecho la voy a poner en el blog. Veanla. Sí. Voy a poner el link en el blog para que la vean, pero igual cuéntanos, aunque sea un poquito, de cómo entraste a este mundillo, cómo conociste los monos chinos. Solo para, antes de responder la pregunta, decir que una de las mejores entrevistas que me han hecho. Como, me han hecho varias entrevistas, pero esa en especial fue súper buena y creo que se lo dije al Hayama en su momento, que como que me por primera vez no me preguntaron las mismas cosas que me preguntaban siempre, entonces lo pasé muy bien. Qué bacán, gracias, qué bueno, sí. me siento muy tranquilo de que me lo digas, Laru. Gracias. Sí, sí. Entonces, como te comentaba, como entré en el mundillo del anime, claro, los primeros acercamientos fueron de muy niña. Mi mamá veía mucho anime, Heidi, Marco, Robotech, que también le gustaba mucho a mi papá. Y bueno, crecí con eso, no viéndolo yo directamente o quizás no prestándole tanta atención. Cuando era bien chica, yo soy de Concepción y hay un canal regional allá en Concepción que se ve solo allá, que es el canal 9 regional. y este canal como que... no sé cómo decirlo, pero compartía programación con el UCB ya en aquellos años. Uh-huh. Y daba algunas de las series como de anime de la época, dígase justamente Heidi, Marco, bueno, los Moomin, que técnicamente no sé si cae en la categoría anime, pero sí, Alfred Quack, ¿se acuerdan de sí, Alfred? Oh, ¿sabes qué? A mí particularmente me encantaría tener un episodio de Alfred Quack en Otaku Luchoso, pero ¿sabes por qué? Es tremendo anime. ¿Sabes por qué no lo vamos a hacer todavía? Porque yo quiero que la Pau sea feliz por ahora. Quiero que tenga una vida sana de felicidad. Sí, porque ¿por eso? Porque es una serie muy dramática, es muy triste. Este es horrible. Muy triste. Bueno. Onda, está llena de drama muy japonés. Entonces, bueno... yo creo que esos eran como mis primeros acercamientos al anime, sin saber mucho que era anime. Hasta que llegó a mi vida Sailor Moon, cuando, como en el preescolar, casi 4 o 5 años, una cosa así. Y empecé a ver Sailor Moon, me hice muy fanática de la serie, como muchas niñas nacidas en los 90, a principios de los 90, en esa época. Y nada, mi mamá en ese tiempo, para que yo pudiera seguir viendo los capítulos, contrató TV Cable para que yo pudiera ver los capítulos que me faltaban. Y creo que fue como el anime que más me marcó en un principio. Después vino Saint Seiya, o Los Caballeros del Zodiaco en esa época. Otro de los animes que también me marcó mucho como mi infancia. No fui muy fanática de Dragon Ball, siempre vi como... La primera fase en Dragon Ball Z lo perdí completamente, se me fue el foco porque dejó de tener temas interesantes para mí. Yo sé, serían como los animes como que todos vimos, ¿cierto? Pero de ahí empezó el resto, como Slam Dunk y otros animes que empezaron a dar en la televisión en esa época. Y hasta que llegó el internet y cuando mi mamá creyó que esto era una etapa como de ver monitos en la tele... nada, pues el internet me abrió las puertas para seguir viendo mucho más anime y no me detuve, pues hasta el día de hoy sigo viendo anime y mi mamá se sorprende. Tienes que decir, mamá, acá estamos. Mi mamá dice, todo el tiempo me dice, pensar que yo pensé que esto era una etapa. Así que eso fue bastante natural y como te comentaba antes, nunca se me restringió ver anime. Es más, yo por ejemplo, en mi época Fuyoshi, porque, bueno, sí, ¿por tuve qué una no? época Fuyoshi. ¿Pasado? Mira, y tenía como, no me acuerdo qué edad tenía, tuve una época Fuyoshi, el punto es que incluso en esa misma época mi mamá se sentaba a ver los animes Fuyoshis conmigo, en esa época, a ese nivel. Tu mamá. Entonces, mi mamá es una grande, yo cuento esta historia y nadie me cree, pero... Pero a ella le gustaba mucho, me decía que le gustaba mucho el arte, cómo estaban dibujados los personajes, bueno, el doblaje latino que siempre ella lo encontró muy bueno, muy talentoso. Así que, disfruté del anime desde muy muy chiquitita hasta el día de hoy. Sí, y yo creo que para la gente que quiera saber más de eso, ahí está la entrevista, que como te estaba comentando, sí, voy a poner el link ahí para que se entretengan. Bueno, me parece la raja, de hecho también me parece lo natural, si es que tienes la libertad de haber tenido tus papás que te dejaron, porque te imaginarás que, y lo hemos conversado muchas veces en el programa, que sí, hay gente que me ha dicho, así en persona, Hayama, tal vez yo hubiera sido igual de enfermito que tú, pero mi papá decía de que esta serie hacían llorar al niño Dios y cagaste. Sí, po, eso pasaba mucho, de hecho... creo que lo conté en tu entrevista, pero lo voy a contar de nuevo en realidad porque no me acuerdo bien si lo mencioné, pero fue hace años, así que... cuando mis primas iban a mi casa y llegaba la hora de ver los monitos chinos, ¿cachai? Mis primas se tenían que ir a otra pieza para que yo pudiese sentarme en el living tranquila a ver mis dibujos animados porque mis tías consideraban que eso era del diablo. Así que mis primas se iban a jugar con muñecas y yo me quedaba en el living de mi casa viendo anime y escuchando conversaciones de adultos, además. Entonces me enteraba de todos los dramas familiares. Y nada, pues como que de verdad nunca se me restringió. De hecho, le decían mis tías a mi mamá, ¿por qué la dejas ver eso? Eso es del diablo, eso le hace mal, le lava el cerebro. Y mi mamá así como, en mi casa yo hago lo que quiero. Y bueno, y yo sufría cuando tenía que ir yo a la casa de mis primas y literal lloraba, le decía a mamá, vámonos antes de la hora de los monitos, por favor, porque si no, no los voy a poder ver. Me encanta, soy feliz con esta historia. Son sanadoras para la Pau. Sí. Y bueno, de hecho, tengo otra anécdota. Mi mamá quería inscribirme en el jardín infantil, cuando tenía 4 años, y fui a dar la prueba a un colegio de una religión evangélica que no voy a mencionar. Y mientras mi mamá tenía la entrevista, ¿cierto? Yo tuve una entrevista como psicológica con la persona del colegio y me pidió dibujar algo y yo dibujé a Chibiusa, a Rini. Y me rechazaron del colegio porque dibujé una mona con el pelo rosado y un gato pelota. Y le dijeron a mi mamá que quiera esto, que quiera este dibujo, que no se lo explicaban, que tenía que revisar bien qué era lo que yo estaba dibujando, si es que yo estaba bien, así como psicológicamente. Mi mamá se reofendió y agarró el dibujo y dijo, ya, chao, adiós, no voy a meter a mi hija a este colegio. Porque creen que esto es de Satanás, así como, ¿qué onda? Bueno, solamente puedo decir que en tu vida fuiste rechazado por Sailor Moon y me parece perfecto, espectacular. Sí, así que me quedé sin jardín y tuve que entrar directo al kinder, no me quedó de otra. Un colegio diferente. Ah, gracias, Sailor Moon. Y así es como entré al kinder a los 4 años. Esa es mi historia. Bacán. Gracias a Rini y a Activiusa. Sí, gracias a todos los personajes de esa maravillosa serie, así que no, sí. me parece espectacular. De hecho, bueno, yo quiero comentar que, bueno, tú estás, a pesar de que la situación del COVID lo ha complicado harto, el tema de Free to Play todavía continúa, ¿no es cierto, Laru? Sí, de hecho, bueno, yo en específico ya no estoy en Free to Play, pero estoy en un programa de eSports, uh-huh. Que, bueno, deportes electrónicos, competencia. Y sigo trabajando en ETC y aparte yo trabajo como detrás de cámara. Y el año pasado en específico estuvimos trabajando harto desde nuestras casas, ahora más presencial. Y el año pasado tuvimos un especial incluso de Majo Chollos con el Hayama. Hola. Que estuvimos los dos ahí en el Free to Play en ETC, que estuvo buenísimo. De hecho, sí. Creo que está en el sitio de ETC por si lo quieren revisar. Y me encanta además porque estoy todo el día en la oficina. Y están dando Cardcaptor Sakura desde el año pasado, si no me equivoco. Sí, así es. Sí, y bueno, justo a esa hora me quedo pegada un rato viendo Sakura, así que en teoría esta es como la tercera o cuarta vez que la veo, porque ya lleva varias vueltas en el canal, así que... Y está en calidad maravillosa, así que la he disfrutado mucho. Qué bacán, me alegro que Sakurita continúe con tu vida, porque bueno, de hecho, al menos de que tenga alguna, ¿tiene alguna pregunta, Pau? No, yo estoy muy feliz escuchando. De bacán. Porque es que pasa que tú, yo no sé si lo escuchaste, pero yo viví toda la clandestinidad. Sí, po. Y ahora vivo un YOLO, pero la clandestinidad era entretenida. Sí, me imagino, adrenalínica igual, yo esas adrenalinas sí. no las viví. Es súper adrenalínico. Todavía es adrenalínico, como que de repente estar haciendo como weas en tu casa y que es como, ya, mis papás fueron a ver a mi abuelo, tengo 2 horas, las cosas así. Toda la emoción de los monos chinos. Sí, ah. En la clandestinidad. Bueno, te voy a hacer la pregunta, obviamente, que para empezar realmente este programa, que ¿cómo conociste a Sakura, Laru? La primera vez que la vi debe haber sido en Chilevisión, probablemente, acá en Chile, uh-huh. que el canal que daba los monitos chinos en aquellos años. Uh-huh. Y nada, como que recuerdo, no sé si hubo teasers antes de que la empezaran a dar, pero recuerdo que a mis amigas comentar, oye, esto es como Sailor Moon, pero más moderno, como... Algo así recuerdo que era el comentario en ese momento. Qué curioso, si no había pasado tantos años, la verdad, pero bueno. No habían pasado tantos, pero yo creo que después la vi después de los 2000. Entonces, en mi conciencia no eran una serie, no eran como de la misma época. Y Sailor Moon la vi cuando tenía 5, y Cardcaptor Sakura la debo haber visto cuando tenía, no sé, 12 o... O 13, no recuerdo exactamente como los años, pero nada, esa fue la primera vez que la vi. Los primeros capítulos de inmediato como que me encantó, como de inmediato sentí que no era como Sailor Moon, que era completamente distinta, y eso igual me gustó, me enganchó, y que la estética fuera preciosa también fue hizo gran parte del trabajo para que me enganchara. Sakura, hermoso. Sí, es bellísima. Sí, así yo estoy sacando el cálculo que si la viste la primera vez que la vieron Chile Santo, que ha sido 2001, Laru. ¿Viste? Sí, pues. Después de los 2000, sí o sí. 2001, por ahí. ¿Qué edad tenía yo el 2001? Tenía 10. ¡Oh! 10 años tenía, entonces la primera vez que... Tenía la edad de los protagonistas. ¡Ay, no! Básicamente. Sí, así que era del target específico. Sí, exacto. Completamente del target. Así que yo creo que es igual... Y fue boom. O sea, yo recuerdo que mis compañeritas todas veíamos Sakura, incluso algunos compañeros que también la veían, porque recordemos que acá igual había harto prejuicio, sí, como de los hombres ven Dragon Ball y las mujeres ven Sailor Moon, ¿cachai? Entonces, pero sí, igual tenía un par de compañeros que les gustaba mucho Sakura y que también la veían. De hecho, tengo algunos amigos de mi edad que siempre me han dicho, Sakura es maravillosa, es genial. Ya, qué bacán que también te haya acompañado toda tu vida, porque como me acabas de comentar, la viste hace poco, gracias, etcétera, así que bello. Sí. Sí, como que la tengo bien fresca, entonces igual es una serie a la que le tengo cariño, y es tan bonita, sí, eso es lo que me pasa con Sakura, es tan linda, como es todo tan aesthetic, como dicen los jóvenes. Sí, es cierto. Y tú, Pau, cuéntanos, ¿cómo conociste a Sakurita? Yo la conocí por el colegio, como veía poca tele, en realidad yo no sabía qué estaban viendo. Y no sé, de repente aparecieron con los álbumes, hablaban de la serie, mi mamá vendió stickers de Sakura, tuvimos merchandising en el local y no tenía pico idea de qué era. Y como que la gente le preguntaba, oye, ¿de qué es esto? Lo compramos en tu casa, Pau, y era como que... Entonces, ahí de repente vi algunos capítulos y para variar, hoy me estaba acordando, revisando algunos capítulos, que vi como un par de capítulos sueltos y de repente vi como el capítulo del juicio final y fue como puta la weá. Puta la weá, como, Pau. Para variar la historia de mi vida siempre era como... Bueno, no entendía nada. Igual como que no pude hacer como la relación de personaje entre medio. Y después vi lo que pude en la tele, nunca pude tener el álbum. Y después resultó que estaban dando esa maratón que parte a las 12 los sábados y eran como 5 horas de serial de una. Así que me vi Sakura así, escondida en la casa. Y la veía apagar la luz y la ponía en volumen súper bajito. Me ponía al frente de la tele para poder escuchar. Y cuando escuchaba que venían me escapaba por el balcón de la ventana y por el balcón me subía a entrar a mi pieza para simular que había estado durmiendo. ¡Qué ninja! Adrenalina, pura adrenalina eso. Mi mamá me amenazó con ponerme una cámara de seguridad si seguía haciendo eso. ¡Dale! ¡Holy shit, man! Yeah. Sí. Ah, pero bueno, detalle, nunca lo hizo y seguía haciéndolo y según ella por eso mide 1.5 metros. Pero historias felices. ¿Y enganchaste el tiro? Y sí, pero mi hype no fue tan grande en ese momento, como que la encontraba bonita y todo, me gustaba el traje. Mis amigas del colegio rayaban mucho más. De hecho, teníamos una compañera que ella era como que me dijo como, oye, existe Clamp, ellas hicieron todo esto. Y como que ellas de hecho todavía le digo Saku. Y su nickname era Sakura por Sakura Kinomoto. Y me da risa porque la hermana también tenía el nickname de Sakura, pero aparentemente eran diferentes Sakuras. Pero yo creo que eran las mismas Sakuras. El censo del internet del año 2000, yo creo que acá en Chile habían 5.000 Sakura, man. Sí, bueno, todo el rato. Es que ahora lo pensaba y era como, ¿por qué chucha no puedo usarte nickname Sakura si también me gusta la mona? ¿Por qué está esta jerarquía entre amistades en que si alguien tiene el nickname cagaste, sí, no me puedes tocar más? Sí, y luego, no, ya, bueno, nada que hacer. Eso es como del código del otaku de la época, era como, sí, alguien se pone un nick, ya, ya lo chupó el diablo, o sea, ¿no te lo podés poner, sí, tú? No, pues. Así que era como, tengo esos recuerdos, después mostrar cosas como Rajeveda, de hecho ella tenía el manga. Me compré, de hecho uno de los primeros mangas que me compré en español fue el último tomo de Sakura. Wow. Y bueno, y ahora creo que mi fanatismo se fue a la chucha en los últimos como 3 años, como que con todo esto de las compras de cosplay, reví la serie, salió Clear Card, empecé a comprar webs para el cosplay y acá estamos, pum. O sea que fue como una suerte de reencuentro con Sakura para ti. Sí, es que en el momento la encontraba como like también, como que de chica debo decir que me gustaba mucho más ver shonen porque me era más entretenido. Uh-huh. Porque no tenía como empatizar con lo que estaba viendo, lo encontraba super cute y ya, pero igual todo el tema de la magia como me fascinaba mucho, como los gestos y todo, pero más allá de eso, como que al menos sobrevivió más en mi vida que Sailor Moon en su momento. De hecho, Sailor Moon la disfruté mucho más ahora. Uh-huh. Entonces, de hecho ahora la veo y estuve la mitad de la semana en el estudio para variar. Y me sentaba a ver Sakura y como que, de hecho me encontré con mi hermano como, creo que cenando mientras la veía. Y le decía, es que la veo porque me da como puros sentimientos felices, todo va a salir bien, como que nada es terrible. Y si pasa algo como que nada es como que es, necesariamente nadie va a morir, entonces como que puros good feelings la serie. Ah. Oye, qué real eso, me acabo de dar cuenta que es muy muy real, como que sí, normalmente veo animes donde pasan puras cosas malas de repente, igual sale bien para los protas, ¿cierto? Sobre todo si veis como shonens, pero sí, pues todo es como muy violento y Sakura no, pues el Daijoubu como estilo de vida. Sí, entonces, como ¿no es cierto? Mucha paz como mental ver Sakura. No, y hay cosas que, no sé, había como una carta que la descripción que tenía, ella, esta carta le gusta pasarla bien, por eso está aquí. Y era como, weón, es como perfecto para un capítulo, como que todo está bien. Todo está bien. Me dio demasiada paz verlo, era como, weón, para siempre. Qué bueno que... dale. No, solo quiero agregar que claro, puede resultar una serie muy terapéutica, a lo mejor para alguien como nuestra edad, que está como sumido en la vorágine del capitalismo y en el trabajo y todo eso, pues a lo mejor esos sentimientos tan cálidos como que sirven, son terapéuticos. Millennial sufriendo presenta Sakura. Sí. Ya, muy bien, muy bien. Es que también, no sé, como que es una serie como para un público chico. Pero me pasó que todo lo que me muestra es como tan natural, como, por ejemplo, cómo es una familia que se tienen que dividir las labores de la casa, o todas estas cosas del colegio, entonces era como, no sé, es como demasiado buena la serie, como buena en valores también, como que eso me dejó muy como, eso, dale. Como que si tengo hijos les haría ver Sakura, eso. Que de hecho he escuchado por ahí que se ha vuelto una práctica a propósito. Sí, lo encuentro bacán. Y no sé, la estructura, la trama, la encuentro como demasiado genius. Es como perfecta la trama. Como, ¿de dónde sacáis una historia así? ¿De dónde? Es maravilloso. Eso ya. Eso. Bueno, todo tiene que ver con la magia de las Clamp. Ustedes saben que eran los años dorados de Clamp. Ay, sí. Demasiado amor a este grupo, entonces sí, yo entiendo perfectamente lo que está diciendo Pau, yo lo comparto, la verdad es que el Súbete wa Daijoubu te acompaña de principio a fin en la serie. Sí, de todas maneras. Y ya, señores y señores, ¿sabes qué? Yo estaba comentando acá antes de grabar a la Pau que nosotros hemos hecho muchos episodios acá en Otaku Luchoso de cosas muy viejas, obviamente mucho, pero mucho más viejas que Sakura, mucho más viejas que Sakura. Hemos hablado cosas del año 70 incluso. Pero le estaba comentando a la Pau antes de grabar este episodio que yo creo que esta va a ser una de mis historias de abuelo Simpson más cruciales que he contado acá en el programa. A ver, yo quiero escuchar esto. Porque imagínense la vejez de esta weá. Y no lo digo así ni de hipster ni la weá, son weas que pasaron en la vida. Pero cuando dieron Sakura en Cartoon Network, Yo ya la había visto como 20 veces, weón. Bueno, yo tengo una gran... No, extraña. Yo tengo una gran, gran experiencia con Sakura como fanático de Clamp. Sí, por eso yo creo que es esa introducción con el tema de Rayearth al principio del programa, porque para mí mi introducción completa al tema de Sakura ni siquiera fue tanto por que alguien me dijera, oye, mira lo bonita que es y todo eso, no, sino que era porque Clamp, weón, Clamp. Tenía que verla por obligación porque era de Clamp, weón. Yo había... Claro. Yo había rayado demasiado la paga, bueno, cabe destacar que yo, cuando dieron Sakura en Cartoon Network fue en el año 2000, por ende yo tenía 15 años. Y... Ustedes ya saben, me han acompañado acá en el programa durante el episodio 1 y como la Pau también lo tiene más que claro, yo ya en ese momento ya estaba súper full. Me dio el tema del anime hace años ya, pues. Sí, pues. Y ocurre... Pero no había que dar cuenta que tenéis 15. Sí, pues, tenía 15. Tenía 15 años cuando dieron Sakurita en Cartoon Network. Entonces, lo que me ocurrió fue... Mira, lo voy a contar así como de la historia más resumida posible. Como estaba metido en el tema otaku acá en Santiago, no es decir chilito... porque hay sectores y sectores, acá en Santiago, yo me introduje a la locura de las Clamp por Rayearth. De hecho, creo que lo comenté en el primer episodio, que no sé si la pausa acuerde, pero tuve esa reacción de que yo estaba con un amigo, con Eduardo, un domingo en la mañana, aprendimos en Megavisión, y estaban dando la Guerrera Mágica, el capítulo 1, po. Entonces, para mí fue como, ¿qué es esta weá? Yo estaba full metido en anime, me sorprendía mucho, como mucha gente sabe, a mí me encanta el shoujo. Por ende, cuando me encontré con toda esta tontera, para mí fue como, weón, ¿qué es esto, mamá? Encima, bueno, yo no sé si tienen mucho recuerdo de eso, pero Rayearth es una serie, weón, infinitamente más oscura y edgy que Sakurita, po. Es brígida, sí. Yo la estoy viendo ahora, porque la están dando también en el ETC, y ahora le estoy poniendo atención los días que no tengo demasiada pega, y es muy brígida. Sí, es mega brígida. Entonces, para mí estaba como todo ese choque emocional de ver ese tipo de cosas que eran tan para... Vamos a poner las comillas, ustedes saben, eran los 90, para niñas. Y yo lo miraba y lo encontraba, weón, esta cuestión es palpico, weón. Bueno, sí, la trama era impactante, quedé muy, muy vuelto loco con Rayearth. Era parte también de mi amor a lo que estaba viendo con Sailor Moon, porque muy a pesar que en Rayearth hay robots y todas esas cosas, igual es parte del mundo de las Magical Girls en Rayearth. Y yo estaba rayando la baba al máximo. Entonces, para mí, el golpe que tuvo Rayearth en mi vida fue muy grande. Y ese chapuzón a Clamp, para mí, fue como de una perspectiva más adolescente, no como niño. Porque por muy joven, por muy niño que era en ese momento, tú caché que a los 12 te las dais de edgy, es como, no, compadre, la weá, yo no soy un pendejo, jajaja. Ja, ja, y vi un montón de mierda que no debía haber visto cuando chico. Entonces mi introducción a Clamp fue como de toda esta onda, así como, no, es que ellas dibujan series para mujeres shoujo, pero son con estas temáticas súper oscuras. Bueno, sin ir más lejos, nosotros también tenemos un hermoso episodio dedicado a la película de X. Y nosotros comentamos toda esa tontera del impacto de la película, esta cuestión que era súper violenta, súper triste, súper brígida. Yo no sé si tú has visto X, Laru. Sí, la vi hace años. De hecho, ahora últimamente la quería buscar de nuevo para verla porque necesitaba como refrescar la memoria. Pero sí, recuerdo el impacto que me causó. De hecho, creo que la primera vez que la vi fue como en un ciclo de anime que empezaron a... que la proyectaron. Pero sí, heavy. Entonces ahí lo confirma la Laru, que las Clamp eran parte como de toda esta cultura de los monos chinos que estaban en ciclos de anime acá en Santiago. Sí. Estaban pues, en todos lados. Además, si a eso le sumas toda esta weá de las revistas españolas, que, bueno, Sakura, antes que la tienda acá, salía en portada en todos lados. Sí, de veras. Salía en todos lados. Entonces, el impacto de la nueva serie de Clamp era inminente. Era como, se viene la nueva serie de Clamp, se viene la nueva serie de Clamp, se viene la nueva serie de Clamp. Y una de las cosas bellas de la vida es que al entrar al mundo otaku, yo igual tuve como mi introducción al tema más femenino, porque ahí salieron mis primeras amigas cercanas de la vida. También, bueno, entré mucho a este tema gracias a Sailor Moon y otras cosas que me gustaban. Y mi grupo otaku mujeres de esa época me evangelizaban demasiado con Clamp. Era como, weón, Clamp es lo máximo, Clamp es la mejor weá porque están los guachines y cacha este yaoi, compadre. Mira, ese yaoi, hermano. Sí, pues mira, mi amiga así como decía, uy, mira, esto es tan bonito. Mi amiga me decía, cacha este papú, mira este papú. Entonces como que me evangelizaban todo el tiempo. Nosotros estuvimos hace un tiempo atrás con Chibi, mi amiga de México, cuando, para los episodios de Ramo y Medio, que también estaba súper involucrada en el tema de Clamp. Entonces nosotros conversábamos en internet al respecto, bla, bla, bla. Así que yo, mira, tengo enredos de fechas, puedo estar equivocado, pero yo lo primero que vi de Sakura lo vi en un ciclo. Y creo que fue en 99. Año 99. Y sabes, me acuerdo perfectamente qué capítulo es. Es el capítulo de Tomoyo cuando canta con la tarjeta, de, o sea, con la carta de Sing, de cantar. Ah, buen capítulo. Ah, y me da la impresión que esa vez en el ciclo, no me acuerdo si fui Lyon, ya no me acuerdo, porque fui a tanta mierda, pero no me acuerdo si en esa oportunidad los dieron, porque lo estaban dando todas las semanas desde el primer episodio y yo llegué justo ese día, o porque lo querían recomendar, porque dijeron, bueno, este capítulo de Sakura es tan bello que se lo va a mostrar a todo el mundo. No me acuerdo cuál era, algo así. Creo que era más tirado a lo segundo. Y para mí fue genial, porque es un capítulo súper bonito de Sakura. Es muy lindo. Sí, ese capítulo es muy lindo. Y esto también tiene que ver con una conexión que lo estaba diciendo hace un rato atrás, que este grupo de los viudos de Sailor Moon. Porque Sailor Moon había... lo estaban dando en la televisión acá y todo, pero ya había terminado en Japón. Yo me acuerdo que ya para ese momento ya estaban dándose los Moon S, tirado para Super S incluso. Y yo me enteraba mucho de lo que pasaba con la serie, leía revistas, leía manga, leía las cosas de las revistas españolas, el internet, etcétera. Entonces, cuando llegó este choque de Sakura, fue como un alivio para mucha gente, porque Sailor Moon era la serie favorita de muchas personas, ustedes lo saben. Sí. Y una vez que termina, mucha gente se hizo la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué, pu? Ese vacío en el corazón. Exactamente. Y justo en ese momento cayó Sakurita acá en Chile. Cayó justo en un momento así como de unión, de comunión entre esa gente que le gustaba Sailor Moon y que estaba introduciéndose a otras cosas de Mahou Shoujo, de Michael Girl. Y la verdad es que, fue como salvado para mucha gente. Fue como, bueno, esto es un milagro del Señor Jesús, bueno. Yo creo, o quiero agregar que como que para mí conocer Sakura fue como entender que había un género, ¿cachai? En Mahou Shoujo. Porque recuerdo que tiene que haber llegado Sakura y no sé si por el mismo tiempo Magical Doremi, Corrector Yui. Yes. Entonces en mi cabeza empecé a ser como, ah, esto is a thing, como que es un tema, ¿cachai? Y entendí como que existía este género. Entonces, o sea, solo había conocido Sailor Moon y cuando conocí Sakura y todas estas series entendí que era una temática por primera vez. Te creo completamente. Y bueno, yo tuve la suerte de como intercambiar VHS, iba a ciclo y todo eso. Igual vi otras cosas, vi Wedding Peach, Hime-chan no Ribbon, bueno, me enteré de Creamy Mami, que la dieron acá, bueno, como 40 años después, pero gracias, etcétera. Sí. Gracias, etcétera. Muac. Sí. Entonces había muchas cosas de las Magical Girls que me encantaba, porque yo como hombre la verdad lo disfrutaba mucho, me parecían historias interesantes, era un poco ese contacto al mundo femenino que yo se lo he comentado a la Pau, que tenía con esto del shoujo cuando yo era adolescente. Entonces la verdad me gustaba mucho el género, y yo apenas vi ese episodio de Sakura dije, ¡ay, qué bacán! Sí, I want it, lo quiero. Y me acuerdo que ya fue como, démosle con el tema del intercambio, porque yo hacía intercambios de VHS, yo decía, yo tengo esto, ¿me pasa Sakurita, por favor? Sí, aquí está, pum, lo intercambiaba. Y yo la primera vez, a pesar de la buena reacción que tuve con ese episodio, yo tuve una reacción súper de pendejo, cabras. ¡Súper de pendejo! Yo, de hecho, lo comenté hace un tiempo atrás, de hecho, creo que lo comenté en el capítulo de Sailor Moon, de hecho, que creo que debe haber sido como por 3 semanas, Laru, yo decía, no, vi Sakurita y no me gustó, porque Sailor Moon es la única Magical Girl. ¡Chúpenla! Fue como negacionista, sí. Sí, claro, pasé por todas las etapas, ¿cachai? Al principio era como, ya sí, pero no me van a quitar el puesto a mis reinas, compadre. Era como, weón, así como a la defensiva. Decía, weón, Sailor Moon es lo máximo de la vida. Entonces, esta cuestión como que se sentía atacado, weón. Yo tenía 14, bo, o sea, por favor, po. Entonces era como una reacción súper pendeja que ahora me da vergüenza decirla, pero soy transparente. Okay, hay gente que me conoció en esa época que se acuerda de esa reacción mía, que al principio era como, no, weón, no, que penca, weón, es una puta copia de Sailor Moon, que penca. Pero ya después viendo la otra, los otros episodios con mis amigos, por sobre todo, fue como, no, en realidad es muy buena Sakurita. Y fue la raja. Yo tuve la suerte de que acá se traficaban los VHS. Milagrosamente, yo no sé de qué grupo era, pero antes de que la dieran acá en la tele, yo la vi en japonés con subtítulos en español, lo cual no era, si no era de Lyon, no era común. Y creo, aquí si hay gente de esa época que se pueda acordar y que me quiera comentar en el blog y lo que sea, creo que era de Papache Anime en México, el fansub. Papache. Papache Anime. Sin más no recuerdo. Y yo la vi entera con subtítulos en español, lo cual en esa época no era común, porque si no era con las cosas de Lyon que se vendían, o no era con doblaje de español de España, y tengo que ir a la torrita, y todo eso. Era la la verdad es que no había otra manera, pero esa yo la vi con subtítulos en español. Fue una de las primeras series de anime que vi completas con subtítulos en español, y se traficaba mucho acá en Chile, era como, sí, aquí está, toma, y para mí era normal. Yo estaba acostumbrado a los títulos amarillos, eso en inglés, weón. Entonces, ahí demuestra un poco como todo ese amor y ese cariño que había por Sakurita. Y para mí, cara, fue un bálsamo. Esa es la palabra exacta, porque... Bálsamo, sí. Porque, ¿saben por qué? Porque además de mi amor a Sailor Moon, que se fue como, no, esta cuestión de la Magical Girl me encanta, se suma también, y que la Paulo sabe que... Como que empezaron los edgy years de los monos chinos, pues. Como toda esta serie oscurita y existencialista y filosófica, que yo como que tengo una relación 50-50 con ella, Laru. Entonces, tipo, sí, serial experiment, sí, online y sí, ese todo eso, todo ese tipo de cosas. Yo tengo como relación amor-odio con esa serie. Entonces, cuando llegó Sakurita, mi corazón fue como sanado porque me sacaba de todo eso. Para mí era pura felicidad, era como, bueno, esto es tan Daiyobu que lo amaba y la disfruté y la quería harto. Mira, para más encima, a mí Sakura me cayó en un momento la zorra otaku de mi vida, porque yo la vi junto con Utena y Cowboy Bebop. Claro. Veía hasta allá en el fondo y dijeron, oh, weón. No, sincronizamos. Sincronizadísimo. Así, entonces fue un momento tan, tan bello que le tengo mucho, mucho cariño. De hecho, mira, yo tengo que ser sincero también, que el tema del target igual me afectó. Porque si bien la serie me encantaba, me fascinaba, pasa que yo era adolescente y Sailor Moon me agarraba porque tenía temáticas adolescentes. Adolescentes, sí. Claro, yo cuando vi Sailor Moon, Usagi tenía 14 años... Y ella terminó creciendo hasta los 16 años. Y Sailor Moon tiene como todas estas cosas con la identidad sexual de los personajes propia. Y tiene, sí, también todo el tema de... Sí, que... sí. Podríamos decir de que en Sailor Moon hay tensión sexual. Sí, sexual, personaje, sí, claro. De todas maneras. Yo sé que algunas personas van a decir, oye, pero en Sakura toda esta wea, jajaja. Ja. Espérense un momento. Wait. Pero lo que me ocurre es que va a sonar ridículo porque yo tenía 15, 16 años. Yo era un pendejo, era un cabro chico. Pero yo veía a Sakura y para mí Sakurita era una niña. Era una niña, sí. Era una niña. Entonces, ¿qué me ocurre? La disfrutaba, la vacilaba, la encontraba hermosa. Esa es la palabra exacta. Bueno, nadie va a hablar lo de Madhouse porque la pega que hicieron es, pero bueno, 2020. Pero de verdad que para mí era como, es una niña. Sus relaciones amorosas no me interesan porque tiene 10 años, weón. Sí, po, y eran muy de niñas también. Yo tuve una epifanía con mis amigas mientras la veíamos, pero no sé si puedo decirlo, así que lo voy a decir y después tú decides si lo cortas o no, Hayama. Adelante. Y de repente me tuve una revisación de que Shaoran es bisexual y fue como, weón, y nadie le da huevo, nadie le da show, y dije, esta es la mejor serie. Solo por eso, como que todo es normal en ese aspecto, nadie se hace drama. Es que claro, como yo comentaba, hay gente que va a salir al tiro en ese tema, que es importante en la serie, lo tengo claro, pero para mí la serie no tiene pretensiones de un contexto como de decir, no, que el Sakura es la weá, porque bueno, o sea, disculpen, incluso, bueno, a pesar de que había un par de excepciones, yo soy de una generación que vio Sakura, que mi amiga es terrible fuyoshi y terrible fan del yaoi. Si decían públicamente que les gustaba Shaoran, es como, weón, era una enferma culiada. Claro. Porque la verdad es que yo estaba en un grupo que eran muy mayores, todos al lado del target de Sakura. Entonces yo la viví desde una experiencia que me encantaba, la encontraba tierna. Esa era la palabra exacta, la encontraba feliz, la encontraba tierna, pero debo aceptar que, como también comentaron ustedes, para mí era una cosa mucho más arraigada a las Asterix. Como claro, que encontraba que todo estaba muy bien animado, todo era muy feliz, todo era maravilloso. El tema de la música, weón. Bueno, buena música, sí. Maravilloso soundtrack en todos los sentidos, tanto lo cantado como lo de música de fondo. Entonces para mí todo era muy bacán, pero hasta ahí. Era así como, es la raja, es una gran serie, es maravillosa, pero... O sea, yo lo mencionaba no es como por el tema de los shipeos ni esas cuestiones, sino que a mí básicamente era como, ¿qué onda esta, como ya estamos en el 2020-21, esta representación tan natural del tema? Sí. Eso yo lo agradezco mucho, porque era como bacán crecer con esto. Sí, no, eso sí, me sí. Yo ni siquiera me lo cuestioné la primera vez que vi Sakura, el hecho de que le gustara, de que hasta ahora le gustara Yukito, y que se peleaba con Sakura por Yukito. Era como, era así nomás, po. Cuando yo era chica jamás me lo cuestioné o dije como, oye, pero ¿por qué si él es hombre? ¿Cachai? Como... Fue era muy natural, de verdad era demasiado natural. Bueno, yo estoy muy contento que para ustedes haya sido así, porque como ustedes imaginarán, con la edad que tenía yo, para no todo el mundo era así. Sí, de todas maneras, pues. De más que sí. O sea, yo igual tenía compañeros que o amigas que me decían como, oye, eso es súper raro, y es como, ¿por qué? Why not? pero bueno, eso yo prefiero que lo comentemos con spoilers, la verdad. Pero sí. El tema es que para mí fue como un bálsamo anti-edgy, güey. Yo me encantaba lo feliz que era, la disfruté caleta, la vi entera, con todas estas cosas que vi en la época, yo era muy feliz. Entonces, la verdad es que una de las anécdotas más antiguas para terminar con esto y empezar a hablar de lo técnico es que acá yo soy como de una super minoría. Yo soy de una super minoría que igual está acompañado con gente de mi edad, que les mando saludos, como a Chi, por ejemplo, y todo eso, que... Cuando empezaron a dar Sakurita acá en la tele, yo ya la había visto caleta de veces. Me la sabía de memoria, mis amigos y mis amigas la habían visto muchas veces. Y, sorry, yo de verdad lo lamento de antemano, pero yo me acuerdo que cuando empezó... Yo no la vi al tiro en Cartoon Network. En ese momento yo ya no tenía cable porque me había cambiado de casa y yo estuve como varios años sin cable, muchos años sin cable. Yo... sí, fue el 2000, sí, que ahí dejé de tener televisión por cable, creo, sin mal no recuerdo. Y... La cosa es que fui a la casa de un amigo que tenía Cartoon Network, porque como estaba comentando, fue un estreno exclusivo de Cartoon Network la primera vez. Y recuerdo, sorry, aquí se me sale todo lo weeb, todo lo anciano, weón. Pero apenas empezó a sonar, tú me atrapas, yo me atrapo para siempre. Weón, dije, weón, por favor, baja el volumen, weón. ¿Y el doblaje? ¿Te gustó el doblaje? Mira, el doblaje es bueno. El doblaje pero de Sakura... extrañaste los... Es que lo que pasa es que es el drama. El doblaje de Sakura latino es bueno. Es súper bueno. El problema es que el trabajo de sello de Japón de Sakura es top tier, weón. Es una maravilla. Entonces, weón, cuando la vi fue como... Oh, me dio cringe, así como que me dio un poco de vergüenza ajena. Así como... Oh, y aquí se me sale de verdad todo lo viejo con eso. Porque yo sé que debió haber target de la serie. Yo tengo claro que el... 90% de la gente acá en Chilito y en Latinoamérica probablemente es porque la vieron en la tele pública, doblada en mexicanito, bonito, y cuando tenían 8 o 9 años, lo que es lo que hay que hacer. Claro. Pero esa fue mi anécdota. Entonces, para mí el tema del doblaje, yo creo que nunca he visto un capítulo latino de Sakura completo de principio a fin. Oh, wow. Qué verígido. Y a mí me pasa al revés, como que he visto muy pocos capítulos en japonés. Así como que, y por voluntad propia, así como, oye, ¿cómo será esta parte en japonés? Y me meto como a verla, pero sí. Pero la, todas las veces que la he visto en latino. Es que fue una acumulación de puras cosas que fueron suerte. Empezaron a proliferar los MP3, por ende la música en japonés de Sakura ya está en mi vida hace rato. Se empezó a proliferar DivX. Entonces ya era más fácil que te hacían la movida de o bajarla de internet si alguien tenía la suerte, o la podía comprar en la feria en japonés. Incluso me tocó verla un par de veces, no solo en círculos de anime, me tocó verla en japonés con subtítulos en español en lugares súper random porque la serie era muy popular. Entonces, pucha, sorry. de verdad que soy como de una super minoría de esa experiencia. Pero quiero dejar en claro que lo poco que he visto del doblaje latino de Sakura me parece super piola. Sí, al menos mejor que el de España. Ah, bueno. Perdón que lo diga, pero... ¿Pero sabes qué? Hay algo peor que el de España. ¿Cuál? El gringo, conche, mi madre. ¡Ay, no, sí! Los capítulos que yo tengo son en inglés y tienen voz de caballeros, los míos. Sí, es muy raro, sí la he visto en inglés también. Es terrible, weón. Ya, ok, dejémoslo ahí, de ahí lo voy a dar un poco más de hincapié, pero... Esa fue mi experiencia, cabra. Fue una cosa súper hardcore, así... De Sakura. De hecho, yo les quiero comentar que cuando empezaron a dar Sakura acá en la tele, mis amigas ultra fan de Glam ya habían dado vuelta a la página y estaban full medias con Chobits. Ah, claro. Ya estaban en otro nivel, ya. Sí. Que a mí me costó un poco entrar a Chobits porque al principio no me gustó. No, yo no, nunca pude con Chobits, la verdad. Lo intenté y no pude seguirla. Pero no, para esa época yo ya tenía internet y la... O sea, la empecé a ver en ciclos de anime y después la terminé viendo online, pero... O sea, bajándola, pero... Pero lo de Chobits lo entiendo porque viene, particularmente en mi caso, venir de algo tan puro como Sakura y partir con algo como, como prender tu persocom era como... ¡Qué chucha! No, pero ojo. Sí. Pero ojo, que toda esa generación de fanáticas de Glam acá, yo destaco fanáticas femeninas porque eran la mayoría... Cuando vivieron la experiencia de Rayer y vivieron la experiencia de la película de X ahí con X Japan, con el tráiler ahí escuchando el tema de X, weón. Puta, para las cabras, Clamp era igual contracultura, de cierta manera. Entonces, cuando se encontraron con Sakura, es como, what the fuck is this shit, weón. Es como... Como que, no sé si quizás podría haber sido la expresión de como que Sakura era un producto más comercial, como más vendible a lo mejor, como a todo público. ¿De Clamp, una cosa así? Me pasa que afortunadamente, no sé, esta es la opinión de lo que me acuerdo de la época, pero casi todas mis amigas y amigos también se lo tomaron a bueno. Fue como, claro. No fue una sensación de decir, oye, estas weonas se vendieron. No. Fue como más bien decir, ¿sabes qué? Sailor Moon está de moda. Y las cosas dijeron, ¿sabes qué? Nos gusta hacer algo así porque en el fondo es show igual, po. Claro. Sí, el corazoncito femenino está ahí metido. Entonces todas las cosas dijeron, no, está bien. Está súper bien. Está de ayuda. O sea, las mismas Clam necesitaban un bálsamo entre tanta historia. Sí. Profunda y densa. Ahí con Tokyo Babylon, con todas esas weas, entonces con Regveda, sí se dice, weón. Entonces, la verdad es que igual fue chocante para esa gente que estaba conectado a Clamp de antes. Pero fue como dedito arriba el tiro, weón. Nadie se hizo tanto drama. Al menos de que te pasáis de Edgy. Claro, el Edgy a otro nivel. Sí, así como no estáis viendo el Fel 10 después y es como, no, esta weá que mala, ya, eso ya es weá tuya. Esa weá es tuya ya. Entonces, eso, esa fue mi experiencia, pero ojo, que antes de que alguien diga, ay, la weá, bueno, mucho amor y cariño a Sakura, yo estoy muy contento de estar grabando este episodio, pero fue una experiencia super light para mí. Eso quería dejarlo en claro. ¿Vamos a lo técnico? Yeah. Vamos, técnico, porque sí, señores y señores, estaba hablando de Sakurita, de Cardcaptor Sakura. De hecho, bueno, un amigo y una amiga siempre me han dejado la palabra Sakurita. Yo siempre hablo, cuando digo Sakurita, estoy hablando de Cardcaptor Sakura. Porque de yo hecho, también. Yo también digo Sakurita. Bueno, sí. Ya tenemos el público lo suficientemente exigente de que alguien, me acuerdo que en las preguntas y los comentarios dijo, oye, van a hablar de Cardcaptor Sakura o de Sakura Wars, compadre. Fue como. No. Sakurita o Sakurita Chan. Siempre le digo yo Sakura-san, a mí me gusta. Sí, pero yo siempre le he dicho Sakurita porque, como dice un gran amigo mío, el Jacob, weón, Sakurita es una cabra buena. Sí. Es una cabra buena. Bueno, la cosa es que Sakura, esta adaptación de este manga que empezó en 1996 por las Clamp, que como ya hemos comentado acá en Otaku no Yosha, en nuestro episodio dedicado a X, ellas ya estaban ultra consagradas para el lanzamiento de Sakura. De hecho, sin darles detalles de lo técnico, ni del staff, ni de nada, supongo que si ustedes notan la diferencia de animación con respecto a lo que daban en esos años, yo supongo que ustedes dos tienen más que claro de que esto era como una suerte de superproducción de los monos chinos. Sí, de todas maneras, se notaba mucho la calidad. cambio de trajes todos los episodios. Bueno, mira, cuando, ¿sí? Bueno, cuando Madhouse le dijeron, vamos a hacer una serie donde va a tener que hacer a Sakura de nuevo, de cero, weón, es como ya, plata. Necesitamos plata. Porque tienen que hacer los scriptboards de todo, con dibujos diferentes, los diseños de nuevo, de todo, para que el resto de animadores puedan hacer la serie. Entonces, fue una superproducción. Yo leí recién hace muy poco que cuando apareció el tema de la producción de Sakura, la habían anunciado como una de las más caras de la historia del anime en lo que respecta a televisión. ¡Wow! ¿Y por qué? Porque Clam la estaba llevando el tema, pues sí, bueno, dos años antes habían dado la película Dex en los cines. Que, bueno, te guste o no, nosotros ya acá con la Pau ya comentamos lo maravillosa que es artísticamente. Ay, Dios. Es una maravilla de película. Entonces, ya estaba súper consagrada Clamp, eran un nombre que vendían, era un branding, ya en el tema del manga más que nada. Entonces, como ya le estaban dejando la cagada con todo lo anterior, y sumado al hecho de que habían dado Magic Knight Rider, que le había ido muy muy bien en Japón y había sido un exitazo, la verdad es que aquí dijeron, ¿sabes qué? Vamos a seguir con el tema, pero parece que Ananase Okawa, que es la líder de las Clamp y que es la que tiene las ideas generales de las tramas de la serie, dijo, podríamos, ¿saben qué, cabra? No nos gusta el yaoi, nos gustan los guachines, nos gusta la sangre, nos gustan las decapitaciones, pero creo que vamos a tener que bajar un poco los decibeles porque podemos hacer una My Girl Girl como Sailor Moon y hacerla muy linda, muy bonita. Porque al final de cuentas, ustedes, si cacha Clan, por sobre cualquier cosa, son super otaku estas cabras, po. Y una de las cosas que han comentado siempre en entrevistas es que rayaban la papa con Sailor Moon. La amaban, la encontraban así. Ah, mira, eso sí. No lo sabía yo. De hecho, entonces, hay harta influencia de eso. Sí, pues sí, ellas han comentado públicamente en entrevista que, por ejemplo, Rayert, Marina Rayert, ellas saben de que si no hubiera sido por Sailor Moon, los editores de la Nakayoshi, de la gente que hizo el anime, no los hubieran dejado ni cagando hacer la serie. Ni cagando. Porque el impacto de Sailor Moon a sus vidas, ellas son súper fanáticas de Sailor Moon, admiran mucho el trabajo de Naoko Takeuchi. Entonces Ananase Okawa dijo, bueno, a mí me gustaría hacer mi propia Sailor Moon. Nosotros ya acá hemos comentado que esto no es como la primera vez, porque nosotros ya apelamos lo que pasó con Corrector Yui con la Pau hace un tiempo atrás. Entonces la verdad es que era un fenómeno. Muchos mangakas se influenciaron por el tema de Sailor Moon y decidieron hacer su propia Sailor Moon, su propia Magical Girl en este nuevo boom. Les quiero recordar que las Magical Girls venían de muchísimo antes, en los años 80, Creamy Mami, Fancy Lala, toda esa serie, Minky Momo. Entonces, la verdad es que cuando salió el tema de Sakura, hubo comentarios internamente de decir, oye, pero, o sea, está bien, está muy bien, pero nosotras igual somos conocidas por la sangre, por las tramas media oscuritas, por el shock. Entonces yo creo que la conversación de haber dicho, no, podemos hacer una serie de Daiyobu, debe haber sido revolucionaria para ellas internamente, yo creo. Sí, pues, exacto. Sí, es verdad. Como te decía, a lo mejor lo necesitaban. Sí, a lo mejor, sí, tienes toda razón, Laru, puede ser que querían sanar su alma. Exacto. Una de las cosas que comentaron para la creación de Sakura es que ellas habían pensado ya sí o sí en el público de la Nakayoshi, que es la revista que publicaba Sailor Moon. Ah, perfecto. Decían, nosotros queremos centrarnos en niñas pequeñas, niñas chicas. Ese es nuestro nuevo target, porque todas las cosas que habían hecho antes era seinen. Básicamente era para adultos. Entonces, este trabajo era bien impactante. Bueno, Magic Knight Rider no es shoujo, pero era revolucionario también en muchas cosas. Weón, salían mechas po, weón, en Rider. ¡Mechas! Sí. Entonces, las cabras siempre le pusieron pino más revolucionario a este tema, y esto no fue la excepción. Ellos pusieron, por lo que estuve leyendo en varias entrevistas, también lo leí en la Wikipedia japonesa, que uno de los detalles, y que me parece súper importante que lo comentemos, es que además de querer hacer una serie para niñas pequeñas de 10 años, ellas, siendo muy fanáticas del yaoi y todo ese tipo de cosas, lo comentaron desde una perspectiva ya mucho más seriota, más social, de decir que un punto importante era que las minorías se sintieran confortables viendo Sakura. Esa es su palabra exacta, literal. Eso explica muchas cosas. Y esto lo comento de una manera súper importante, porque yo, como fanático de Sailor Moon, se imaginarán de que todo este tema de las relaciones homosexuales había ocurrido mucho con el tema de Haruka y Michiru en Sailor Moon. Sí. Uh-huh. Y eso fue antes de Sakura. Y mucho se sabe que al final del día, por más revolucionario que haya sido, sobre todo para nosotros, que no estábamos acostumbrados a eso, los japoneses sí, seguro que sí, pero nosotros no estábamos acostumbrados a ese tipo de cosas, Naoko Takeuchi igual ha sido más o menos categórica en decir que agregar a Haruka y Michiru nunca fue como una intención así como woke, así como social, de decir, claro, voy a hacer... No era una responsabilidad de ella, así como las voy a agregar así como adrede porque quiero que una comunidad se sienta representada. Claro, exactamente, es porque ella quiso nomás, le gustaba el tema, claro, y lo hizo, y chao, y nunca se le pasó por la cabeza esa cuestión de, no, voy a chocar el mercado con esto tan revolucionario. Es una historia que, por ejemplo, nosotros lo comentamos con Hibari-kun, con la Pau, que fue, bueno, el 82, pues entonces son ese tipo de cosas que antes ocurrían, pero era más que nada como del gusto del autor. En cambio, acá Clamp sí se puso el tema encima. Lo comentaron literalmente, que lo voy a leer, literalmente dijeron eso, dijeron que querían que las minorías se sintieran confortables viendo Sakura. ¡Ay, qué bacán! De verdad que hagan. Quizás por eso es tan como natural todo lo que se da en la serie. La verdad es que es detalle, quería comentarlo, porque muchas veces uno puede tener lecturas como decir, mira, esta serie, no sé, tiene elementos que encuentro que son transgresores en algo que a mí me interesa, pero son accidentes. En cambio en Sakura no, en Sakura como que realmente se lo plantearon. Se lo quería comentar porque esto no es común que lo mencionen públicamente. No, de hecho no, como que parece, como que se lo guardan mucho. No, lo ponen nomás y fin, pero bueno, por ejemplo, no sé, llevándolo quizá a un contexto más actual, en Shingeki, no he escuchado mucha una entrevista de Isayama diciendo como... Puse a estos dos personas, donde en una serie, digamos, donde también hay representación de la comunidad LGBT finalmente. Pues. Uh-huh. Pero nunca he escuchado a su autor decir como quería que se vieran representados, ¿cachai? No. Pese a que están ahí y que representan, ¿cachai? Por ahí es bacán porque muchas veces, bueno, ahora no ocurre tanto, pero muchas veces están ahí por un tema como de estereotipo o meramente de fetiche. Claro. Sí, claro. De hecho, sí. Nosotros hemos comentado acá en el programa que de repente cosas que se hicieron desde la perspectiva de Mel Gates y para calentar la sopa a hombres terminaron siendo productos que terminaron entrando al feminismo para algunas personas, que eso ya es de gusto de cada uno, pero pasa. Sí. Pero acá la verdad es que las clubs se lo pusieron en el tapete y lo encuentro valiente que lo hayan comentado públicamente. Me da más daño la serie, más paz. ahora, de todas maneras, este tema lo hicieron súper bien. Bueno, lo voy a comentar con spoiler nuevamente porque hay gente que no escucha para conocer la serie, si es que no ha visto Sakurita. Y la serie apareció en 1996 en manga y fue al tiro un éxito gigante, weón. Bueno, es que, no, de hecho, no, nosotros acá nos centramos en el tema del anime, pero no sé si ustedes, por ejemplo, tú, Laro, has visto el manga de Sakura. Yo he tenido la oportunidad de verlo así como de hojearlo y es precioso. O sea, como que no me extrañaría que no hubiese sido un éxito en su época porque de verdad es muy lindo. Nada, si el anime es lindo, yo diría que el manga es un 200% más lindo. Y es solo un manga, o sea, no, que no se malentienda como que lo estoy menospreciando, pero no tiene como todos los recursos audiovisuales que tiene el anime, pues, ¿cachai? Uh-huh. Pero onda, tú veías esos paneles del manga y es como, weón, es precioso, qué onda. No es cierto. Demasiado lindo. Y las portadas, las portadas son preciosas. Es que además las clan pintan precioso. Demasiado hermoso. De hecho, el tema del pintado y el dibujo en el manga igual fue un cambio importante para las clan, porque si ustedes lo comparan, sobre todo, por ejemplo, con Tokyo Babylon y con Rigveda, ya no son como estos monos con hombreras gigantes de 3 metros con las patas así. Ah, claro, ¿cachai? Pues sí, como... hubo un cambio igual en el diseño como de las clan. Como más común. Sí, como dicen los cabros, los Doritos Face todavía continúan, eso sí. Pero no en una medida tan gigante como las producciones anteriores. De hecho, bueno, Mokona Papa, la clásica de Clamp, que es la que dibujaba en la época, sobre todo. Porque ustedes saben de que con los años se iban intercambiando los papeles ahí, sí, de quién hace cada cosa. le pidió Kawa a ella que ya no dibujara como con estos trazos tan marcados con el lápiz, que por ejemplo es muy notorio en Rayert, estos ojos noventeros así como weón, con estas pestañas enormes, sino que dibujara una cosa mucho más liviana, mucho más ligera, mucho más con líneas mucho más delgaditas, para tener un nuevo estilo que acompañaba más a lo que se hacía para niñas pequeñas. Sí, y eso igual como quizá los personajes al ser más infantiles, como las caras eran mucho más redonditas, como en relación a los otros personajes de Clamp, de sus otras obras, que tenían esas caras así como mucho más largas y más filudas. Acá eran como caras redonditas. Era todos más suavecitos también. Sí. Igual los Doritos Face continúan, los Doritos Face son clásicos. Eso estaba pensando ahora, era como viendo la cara de Toya en algunos dibujos. Sí, gigantesca. O la del papá de Sakura también. Yue Dorito Face King, compadre. Sí. Dorito Face King. Bueno, en fin, la cosa es que efectivamente el manga apareció, fue un tremendo éxito y fue en un momento en donde estaba la cagada con las Clamp, porque además de todo esto había salido la película de X, maravillosa. A Rayel le había ido muy bien, a todo lo que habían sacado le había ido muy bien. Nosotros acá en Otaku Noticiosa hemos siempre comentado que no todos los mangakas, muy poco, tal vez incluso menos del 10%, te pueden comentar que tienen más de una super obra. Claro. La Clamps eran, cosechaban éxito, uno tras uno. Entonces, cuando había sido el éxito Rayel, tipo, encima la película de X había sido muy bacán, más Lobas de Tokyo Babylon, entonces ese tipo de cosas que le había ido bien. La verdad es que cuando salió la idea de presentar a Sakurita en anime, Madhouse dijo, bueno, yo me voy a mojar el potito, voy a poner todas las lucas posibles. Porque esta fue una superproducción. De hecho, no, fue una superproducción no solamente en el hecho de lo bonito de la animación, sino que incluso hubieron cambios notorios en cómo se hacía anime. Porque hay mucha gente que incluso piensa que Sakurita está pintada digital y no... Bueno. Ellos usaron pintado de toda la vida, solamente que el pintado está tan bien hecho que la gente, de verdad, hay gente que jura guata de que es digital. De hecho, yo siempre hago esta comparativa de el choque generacional que da Sakura, junto con el comentario, por ejemplo, que dijo la Laru, que le habían comentado de que Sakura era como Sailor Moon, pero más moderna, ¿o fue la Bau? Sí, sí, a mí me habían comentado eso. Uh-huh. Sí. Creo que con Cuea uno o dos años antes había salido Nube, bo. El profe Nube, bo. Sí. Y tú veis Nube y la agua aparece en los 80, bo. Sí, pues. De hecho, sí. Y no tienen mucha diferencia de edad, entonces el cambio visual de Sakura en su momento fue revolucionario por la animación japonesa. A mí lo cercano que había visto era Novas, por ejemplo, en Mahoutsu Kaitai. Mahoutsu Kaitai tiene el mismo estilo de pintado de Sakura, que yo no soy artista, así que yo no cacho exactamente cuál es el proceso. Pero no es digital. Es todo lo que yo sé en ese contexto. Oye, Hayama, igual Madhouse en esa época, como en los años 90, igual se había tirado como que encuentro que era como, fue como el inicio de lo que pasó en los 2000, que hicieron como un montón de series. Es que, sí. Entonces Madhouse como que en los 90 igual estaba, habían hecho Dicharat desde Madhouse igual, ¿o no? Sí, nosotros lo comentamos con cierta risa, sí, de que era de Dicharat. Dicharat. Y la otra que recuerdo de esa época, o no sé si es de esa época o quizás más antigua, DNA al cuadrado, sí. Parece que también era de Madhouse. Sí, DNA al cuadrado de Madhouse. De hecho, hay gente de DNA al cuadrado involucrada en Sakura. Ah, mira, mira. Sí, bueno, el ejemplo más común, y acá la Pau salta de una pata, es Hunter. Ah, sí, po. Entonces, la verdad es que, bueno, por si acaso hay gente que no cacha mucho de esto, aunque lo hemos hablado en todos los episodios, cada vez que sale, Madhouse, gigante, los monos chinos, weón. En ese momento había hecho Ninja Scroll, weón, Vampire Hunter D Bloodlust. O sea, la verdad es que estos locos eran uno de los mejores. De hecho, creo que lo así como junto con tal vez Sunrise. Eran de lo mejorcito que había de anime, bueno, y con Gainax, aunque incluso hay gente que ya con el tema de Evangelion diría, bueno, Evangelion podría ser muy buena a mucha gente, pero a nivel de animación, como en calidad de animación, tal vez Sakurita se la come en muchos sentidos. Sí, entonces, sí, de todas maneras. Entonces, la verdad es que fue una superproducción donde Madhouse puso, bueno, todo. De hecho, estuve leyendo que completa la serie entera, los 70 episodios que tiene Cardcaptor Sakura, fue animada, ojo, solamente animada, el tema de los cuadros de animación, por 231 animadores, que para una serie de televisión eso es gigante. Tiraron toda la carne a la parrilla. Hay películas de anime que lo hicieron con menos gente. Brígido. Es mucha gente la involucra. Qué bueno, ellos aprovecharon, de hecho, en por lo que estuve cachando, yo esto me enteré ahora para el podcast, que ellos mostraron el primer episodio un año antes de que saliera en la televisión. Lo mostraron en un show que hicieron exclusivo de Clamp en Japón, donde mostraron los OVAs de Clamp in Wonderland. Y ese día mostraron el primer episodio de Sakura. Entonces, querían cachar la recepción del público para saber si la serie continuaba. No, obviamente, bueno, estar en un evento de Clamp, era obvio que todo el mundo iba a explotar. El público se volvió loco. Sí, debe haber sido pero locura. Esto fue el 23 de marzo de 1997 y Sakura empezó el 7 de abril del 98, así que fue un salto bien cuático del primer episodio a lo que viene después. Bacán. Sí, qué maravilla. Fue curioso cuando lo leí, yo me enteré esto para ahora. Y bueno, y otra cosa que también es súper importante, que no es común en el anime, y que cuando pasa es como wow a nivel de autor, es que las Clamp estuvieron involucradas completamente en la producción del anime, pues. Porque ustedes cachan que cuando el manga se vuelve popular, el mangaka de repente no hace nada, se lava las manos nomás, vende el producto, claro, y ustedes hacen lo que quieran, etcétera. De hecho, es ahora el momento de la referencia a Shirobako. Porque en Shirobako... ¿Te acuerdas de Shirobako? Todo lo que sufrían cuando les mandaban los correos de... Sí. Es que igual, por lo que tengo entendido, lo que ocurre en Shirobako tampoco es tan común. Como que simplemente es porque el director quiso respetar al autor, más que nada. Sí. ¿Tú has visto Shirobako, Laru? No, quedé, pero peina para atrás. Es maravillosa. Es un anime sobre hacer anime. Ah, perfecto, aquí lo estoy viendo. Muy buena, Shirobako. ¿Recomendado? Sí, ¿no es cierto, Pau? Sí. Ya, sí. Perfecto. Bueno, la cosa es que las Clamp estuvieron involucradas. De hecho, Nana Sokawa escribió los guiones de la serie. Ella misma adaptó su propio escrito del manga al anime. Quiero volver a insistirte que esto no es común. No es normal. La propia Mokona Papa hizo dibujos para cuadros de animación de la serie, fue supervisora del tema. Entonces era una superproducción que traía como consigo a una cantidad de personas super talentosas, gigantescas, loco, que terminó cayendo, como estaba diciendo, el 7 de abril de 1998. Lo dieron en la NHK, en el canal japonés. Y bueno, quiero comentarlo como siempre acá, el tema del staff, que es muy interesante. La verdad es que aquí hay gente súper enorme que vale la pena mencionar. Hay algunos regalones de Otaku no Shows el día de hoy, por cierto. Así que los quiero mencionar rapidito. El director de la serie, completa de todo Sakura, de principio a fin, está dirigida por Morio Asaka. Morio Asaka no solamente es el director de la serie de televisión, sino que hizo las dos películas de Sakura. Por ende, está completamente metido en el tema. De hecho, también está haciendo Clear Card. Así sí, que es la misma persona. Él empezó siendo director de Mermaid Scar, este OVA de Rumiko Takahashi, de la creadora de Ranma y medio y todo eso, y que es un OVA muy interesante, por cierto, de Ningyo no Kisu. Y hizo una película de Yawara también, que es muy buena, eso lo voy a dejar ahí nomás. Y increíblemente, con lo buena que es Sakura y con la calidad que tiene, este fue su debut directorial en la tele. Solo diré eso. Qué cuático empezar así con el pie derecho tan hermosamente. Decir, bueno, esta es mi primera serie. ¡Pah, Sakura! Oli. Brígido. Bueno, él es un regalón de las Clamp, porque después hizo Chobits. Así que estuvo también involucrado en todo eso de Clamp posteriormente. Entre otras cosas muy importantes que hizo Galaxy Angel. Hizo Gaslighter Girl. Y que esto fue algo que yo me acuerdo que me enteré en Twitter la primera vez, cuando llegan como en el tercer episodio, y cuando me lo comentaron, volví como del capítulo 1 a volver a verla, y como que me abrió los ojos, porque dije, oh, weón, tienen razón, weón, porque Morio Asaka es el director de Oremo Nogatari, weón. Oh, que para la gente que no la conoce, este anime de este gordito que está enamorado de una niña. Sí. Que si lo ves con ojos de Sakura, igual tiene sentido. Sí. Caleta, qué bacán. Sí, bueno, este compadre es seco, la verdad es que sigue, con, obviamente está con full pega porque está metido en el tema de Sakura hasta el día de hoy, es seco. Bueno, debut directorial, ¿qué tal? Es que se mandó un Tarantino, como que fue su debut como director y fue un hitazo de una. Sí, no, gigante este compadre. Bueno, también quiero comentar que esto yo siempre lo saco a colación acá en el programa porque a pesar de que solamente dirigió 12 episodios, porque nosotros hemos hecho la diferencia entre directores generales y director de episodio, que son cosas diferentes, es que hay como 2 o 3 episodios que están dirigidos por Tsunao Katabuchi, que es la persona que hizo Konosekai no Katasumi ni en este lugar del mundo. Esta maravillosa película, maravillosa película de anime. Hizo Princesa Arete, hizo Black Lagoon. Bueno, es seco. Entonces, la verdad quería comentarlo porque para mí es un ídolo. El diseño de personajes que le tocó la pega de tener que adaptar todas las cosas de Clamp, que no es menor, está hecha por Kumiko Takahashi, mujer. Ella había metido mucho ruido en la industria de la animación japonesa porque fue directora de animación de City Hunter, lo cual eso es mucho decir, City Hunter Aesthetics a la vena. Sí. Y ella tenía también training con Clamp porque hizo los OVAs de Tokyo Babylon. También había hecho Memory Scar con Morio Asaka, perdón, por ende eran amiguis. Y como estaba comentando la Laru, ella hizo los diseños de personajes de Neal Cuadrado, el anime. Perfecto. Hizo los diseños de Witch Hunter Robin. Y que esto tampoco no creo que le debe sorprender a absolutamente nadie, también hizo los diseños de Auran High School. Vaya. Todo tiene tanto sentido. ¿No es cierto? Si cuando uno empieza a cachar el tema de lo técnico, uno dice, porque ahora puro kawaii al máximo. Sí, demasiado. Sí, gran comedia, y me encanta hablar, entonces cuando hacen las conexiones, es como, claro, ahí tiene mucho sentido. Y bueno, Kumiko Takahashi es seca, todavía está metida en el mundo del anime, y ya hizo la última película de City Hunter, que salió el año pasado, creo, que más no recuerdo. Así que todavía está ahí muy, muy presente. Bueno, esto lo tenemos que comentar porque con la Pau nos cagamos de la risa ese día. De hecho, es incluso hasta morboso. Es como... Porque ¿qué? La persona que hizo los fondos de Sakura, el director de arte, de lo de todo lo que sale, la famosa placita con el pingüino. Sí. Todas esas cosas están dibujadas por Katsufumi Haryu, que es nada más y nada menos que el director de arte de Midori, de las Camelias. Oh, ay, la wea buena. Imagínate. Oh, por Dios. Oh, por Dios. pero que todas estas conexiones son igual era como un dream team, ¿o no? Sí. Lo es. Sí. Lo es. Y bueno, de hecho nosotros nos dio risa porque en Midori salen como estos pétalos de Sakura en la película del fabuloso. ¡Toda la razón, po! Fue como, weón, la Don Conexión, po. Es como, what the fuck. Bueno, como dijo nuestro amigo Castete, pega es pega. Pega, sí. Así que así es la vida. Bueno, entre otras cosas, que no es menor porque es gigante. Él fue trabajó en fondo de nada más y nada menos que Akira, la película Akira. Hizo fondos de Macross Plus, hizo fondos de Sister Princess, hizo los fondos de la maravillosa Carta Momo, maravillosa película que me encanta. Hizo los fondos de Eureka 7 y ahora está con pega al máximo porque él hace los fondos de Jujutsu Kaisen. ¡Oh, Dios! Es un maestro. Sí. Bueno, los fondos de Sakura son súper bonitos, así que... Son preciosos. Y bueno, y los de Macross Plus son top 10 de fondos del anime. Pero bueno, igual nos da mucha risa a mí y a la Pau que el logo de Midori esté involucrado en Sakurita. Es como, wow. Sí, es como, wow. Sí. ¿No es cierto, Pau? Bueno, buena pega. Aparte, si pega es pega, si hay buena pega hay que usarla. Sí, es lo que hay nomás. Así que, bueno, un compadre muy, muy seco. Y esto es un detalle muy importante que yo sé que mucha gente le tiene mucho cariño y respeto. Es que la música de Sakurita está compuesta por Takayuki Negishi. Y este compadre había ya metido mucho ruido en el tema de los videojuegos porque le ha hecho los soundtracks de todos los Bloody Roar de PlayStation. Son juegos de pelea muy populares para la gente que le gustaba los juegos de pelea en PlayStation 1. Y entre otras cosas que igual me parece como dentro del catálogo que ha hecho, Sakura es su obra culmine, honestamente. Porque entre otras cosas que quiero destacar, él hizo el soundtrack de F-Zero Falcon del Zetsu, hizo de Ichigo 100%, lo cual me parece como curioso. Hizo de Tokyo Mew Mew, que ahí como que lo pueden unir con lo kawaii, y ahora lleva como, bueno, sin exagerar, de llevar como 10 años encerrado haciendo la música de Card Fight Vanguard, que es una serie de cartas que es muy para niños. Muy para niños. Una cosa, yo vi, me acuerdo que yo cuando estuve el 2013 en Japón, me desperté el clásico domingo a las 8 de la mañana para ver los monos chinos de la mañana. Quería vivir esta experiencia. Bueno, y estaban dando Vanguard One y era como, compra nuestras tarjetitas, porque es como Yu-Gi-Oh! Pero 2020. Ya, un anime para vender un juguetito. Sí, es tal cual. Pero yo supongo que a pesar de toda esta anécdota, bueno, la música, por ejemplo, a Tilaru, ¿qué opinas de la música de Sakurita? Es muy buena, es demasiado buena. La música, como... Me acuerdo incluso cuando hacía videos para YouTube, hace muchos años atrás, usaba harto el soundtrack de Sakura, así como para vlogs o cosas, porque habían ciertos tracks del soundtrack que te daban una sensación muy de cotidianeidad, de como... Sí. Como de slice of life, una cosa así. Como eran súper tranquilos, muy calmos, como que no te distraían demasiado, pero como que si te metías ahí en ellos, decías, oh, qué linda esta canción. Sí, yo vino lo mismo, es pura felicidad, ¿no es cierto, Pau? Sí, a mí me... De hecho, cuando edites el pod va a ser como, ay, musiquita de Sakura. Sí, no sé. Sí. Sí. Todo el rato. Por supuesto, sí, que le voy a poner musiquita de Sakura, porque el soundtrack es súper bonito. La verdad es que... Muy lindo. Lo que hizo tanto con la orquesta como con la música sintetizada que tiene la serie es súper buena. Yo quiero comentar que, a pesar de que Sakura no es mi serie favorita de anime de la historia, pero me encanta, una de las cosas que me han acompañado toda la vida, cabras, toda la vida, es la música de Sakura. Bueno, de principio a fin, para mí ha sido parte de mi esencia como fanático de anime, porque el soundtrack fue espectacular. Yo tengo, afortunadamente, el soundtrack de original de Sakura aquí en mi casa, y soy de esos viejos de mierda que todavía escuchan CDs de vez en cuando, y la verdad es que el soundtrack me encanta, es súper feliz, es súper happy, pero cuando tiene que ser así medio duro con las peleas, también lo es. Y no sé, pues, toda esa belleza de tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Sí, es muy lindo. Es muy muy bello el soundtrack de Sakura, le tengo mucho cariño. Y ahora cuando uno lo escucha, como que te evoca momentos, a mí me pasa eso, como que tardaste eso y me imagino el tiro de Sakurita volando, sí, diciendo, por los aires. Diciendo ¡Rilis! Sí. ¿Qué decía en la versión latina? Cachen, si ese es mi toque, ¿qué decía? ¡Libérate! ¡Libérate! ¡Eso, eso! ¡Libérate! Sí. ¡Eso, libérate! ¡Release! Sí, bueno, la cosa es que el soundtrack es clásico, es muy, muy bueno. Y entre eso también tenemos que comentar que junto con la música instrumental también, obviamente, la gente le tiene mucho cariño a Sakura por la música de los opening y ending. Bueno, Catch Me es un clásico de karaoke. ¡Sí, un himno, Taku! Sí, el karaoke borracho... De a las 4 de la mañana, una cosa sí, así. Sí, sí. Yo estaba ahí presente, la Pau lo sabe, así que... La verdad es que todo el tema musical también de Sakura es muy recordado. Bueno, está en lo ending también, groovy, muy bonito. Bueno, yo quiero comentar que yo tengo una pelea personal, entre el segundo y tercer opening de Sakura. Porque Tobira o Akete es una canción tan feliz. De Dreamy. Sí, ah, sí, cierto. Me encanta ese tema, a mí es como pura felicidad. La Pau lo sabe, que lo canto ahí siempre en los karaoke. Siempre, nunca no está en los karaoke. Sí, me encanta. Y obviamente porque es el dúo dinámico de los 90, weón. Platina con Maya Sakamoto y Yoko Kanno, weón. No, ya, sí. Yo con eso muero. O sea, Platina es como la vida para mí. Bueno, es maravilloso. Es lo mejor, porque tiene el dúo de la historia, po. Sí, po. Maya Sakamoto, Yoko Kanno. Aparte que más encima, bueno, como que fue de las primeritas igual canciones que sacó este dúo, po. La primera fue la de Scaflown, sí, que sacó esta dupla. Y después de eso vino pura China, po. Sí, así es. Bueno, estoy notando mucho de que uno de tus temas favoritos de la vida. No, es que lo amo. Es que yo amo a Maya Sakamoto y Yoko Kanno con la vida, sí. Entonces tengo muchos feels por pura China, la amo mucho. Y los años dorados de ambas, por cierto, entonces... Sí, además, po, además, porque como que lanzaron la canción de Scaflone, después esa, y después se tiraron con un montón de cosas más... Y bueno, y siguieron participando como con las Clampo, con Sakura y con Tsubasa después. Tsubasa Chronicles, sí, entonces... Sí. La verdad es que ese también es un tema muy, muy querido. Tengo una pelea personal porque, si bien Platina la encuentro más bella, así como que a nivel de producción la canción es maravillosa, bueno, me encanta. Tu vida no hágete, igual me alegra el Kokoro. Como que tienen dos gustos diferentes las canciones. Sí, igual es buena, pero mi favorita debo decir que es Platina, sí o sí. Bacán. ¿Tú alguna opinión de esto, Pau? Justo cuando estaba revisando, estaba escuchando el segundo ending, de hecho. Y hay algunos endings que particularmente me gustan porque me dan nostalgia. Y ese ending, por el video que tiene, Hany. Y la canción en sí me da mucha nostalgia. Es como porque sale Sakura como limpiando su casa y está lloviendo afuera, pero como que igual es un día agradable, entonces me da mucha paz. Y con Platina tengo todo un tema porque creo que la primera vez que vi ese capítulo, para variar, fue como un capítulo que no tenía mierda idea que estaba pasando. Y de repente pasa toda esta cuestión de que tiene que ir y empieza a sonar la canción. Y creo que en ese momento no sabía que Sakura tenía más openings. Sí, llegó solo el primero nomás. Y el... Sí. Y como que lo repitieron para siempre, una cuestión así, creo que fue. Un clásico del doblaje latino, la verdad. Sí, bueno, no sé si saben, pero ahora que la están dando, sí tienen los otros openings. Sí, sí, sí. Y creo que de hecho los cantaron así 2020, algo así, sí, hace muy poco. Exacto, sí. Está cantado por Salomé y Yari, si no me equivoco, Platina en no, esta versión. Sí, sí, sí. Sí, bueno, claro, exactamente, para la gente que solamente la ha visto en latino, la verdad es que acá dieron solamente el primer opening y el primer ending, pero la verdad, si usted, de esas personas que nos está escuchando y que nunca ha vivido la experiencia de Sakura en japonés, en cualquiera de su onda, bueno, yo lo invito cordialmente porque, bueno, es una maravilla. Sí, yo igual me supe de la existencia de los otros openings mucho después. Y ahí dije, no, ¿por qué no los dieron en ¿por qué no los dieron en latino también? Qué bacán. Yo menciono esto porque de repente pasa todo lo que ocurre en ese capítulo y parte esta canción y era como, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es esta canción? Bueno, necesito escucharla de nuevo, no puedo ver el capítulo de nuevo, ¿cómo lo hago? Fue terrible, terrible. Ustedes cachan que cuando empieza a sonar el opening o el ending en un capítulo es porque va a quedar la cagada. Es que esa parte es muy especial, además. Muy, muy especial esa parte. Sí, entonces, bueno, eso, la música de Sakura, bueno, está hablando todo el día de ella, así que la raja, la verdad, muy, mucho cariño al tema del soundtrack. Bueno, en cuanto a este equipo terminó haciendo la serie, yo quería comentar, esto es un detalle súper de guatón culiao, pero lo quiero decir igual para gente que le gusta los videojuegos. Pero esto tiene que ser, yo no sé, esto lo voy a dejar en teoría, para la gente que le gustan los videojuegos y que conocen este título, si lo quieren conversar en el blog, lo invito cordialmente, o en Twitter, no lo sé. Pero la cosa es que el anime de Sakura empezó en 98, ¿no es cierto? Uh-huh. Y dieron este piloto en 97. Ya, el tema es que antes de todo eso, a principio del 97, salió un videojuego en Neo Geo que se llama Money Idol Exchanger. Ya. Yeah. ¿Por qué menciono esto? Porque si han visto a Money Idol Exchanger, es un juego que está protagonizado por dos Michael Girl. Ya. El cual normalmente el diseño de Exchanger era muy comparado con la onda de Sakura, con un traje con una faldita rosada y una varita. Y tenía la otra compañera que se llamaba The Mister, que era Tomoyo, literalmente. ¿Por qué hablaba así? Y era así como con miedo, y siempre muy así como detrás de Exchanger, porque la amaba y la cuestión, lo cual era como demasiado evidente de que estaban parodiando a Sakura. Ahora, ¿por qué comento todo esto? Es porque Exchanger y The Mister están interpretados por Tanque Sakura y Yokana Nogami, que son Sakura y Mei Ling en el anime, un año antes. ¿What? Así que yo de repente he pensado si ese juego habrá tenido algún tipo de influencia a la hora de elegir los sellos. ¿Te habrán basado en eso? Qué friki igual. Es curioso, me parece extraño. Bueno, también yo lo he escuchado muy poco. Yo en el momento que le di la escuchada, yo mi japonés era muy, muy penca, pero antes de que saliera la serie de televisión también salió un drama CDs de Sakura, que no todos se repiten las mismas voces, pero estaba Tange Sakura ahí metida, o Sakura Tange, como quieran decirle, y eso fue después del juego. Entonces, tengo como... años he tenido esa como duda. porque a mí me encanta Exchanger, wey, un juego favorito de Neo Geo, entonces fue como, bueno, siempre, años teniendo esa duda. Ahí van a tener que poner sus teorías al respecto. Sí, de hecho, ¿sí? De ahí más tarde les voy a mostrar a ustedes dos, si es que no lo cachan los personajes y las voces, para que digan what the fuck, porque es como, bueno, no puede ser que esto sea antes de Sakura, es muy raro. Bueno, debe ser what the fuck entonces. Ahora, de todas maneras, y como siempre lo hemos hecho en el programa, vamos a hablar de los seiyus, porque acá el tema es legendario, bueno, es gigante. Yo, de verdad, si usted es de esas personas que no ha visto Sakurita en japonés, yo los invito, porque la experiencia en mis oídos es miel, es honey. De verdad, es uno de mis trabajos de seiyuu favoritos de los 90, porque es súper bonito. Y bueno, aquí empezamos al tiro. Le quiero comentar que Sakura Kinomoto, la protagonista de la serie, está interpretada por Sakura Tange, que me da mucha alegría que estemos hablando de ella, porque nunca lo habíamos hecho en Otaku Nocioso, y ella es, pero bueno, leyenda del seiyuu noventera y hasta el día de hoy, porque mira, esto va a sonar hasta incluso un poco como para ustedes cabras, pero tengo que decirlo. Sakura fue tan popular por no solamente por su diseño de personaje, sino por su voz en el anime, que siempre se ha discutido por años de que ella fue el arquetipo ya en toda su esencia al 100% del moe y para mucha gente del lolicón. Claro. Me imagino. Es que la voz de Sakura Tange, igual que mamá encima, ella misma se llama Sakura, que es una coincidencia. Sí, ella, su tono de voz japonesa es como, bueno, no sé cómo explicarla, no tengo palabras, es una cuestión melosa, pero mira, es una cosa de mucha felicidad, pero tampoco son como estas voces ultra chillonas, esas como canciones Denpa post 2000 del anime, no. Es como un poco más relajado que eso, pero es una voz de perfección de cabra chica que todo el mundo le encanta, man. Es una voz muy, muy especial de anime. Yo no sé si tú, Pau, ahora que tuviste un poco de tiempo, visto aunque sea algo de Japón. Uy, vi como los primeros 28 en Japón. Ah, eso es harto. Empezó a saltar, sí, porque creo que la vez pasada me dijiste Sakurita la vena y lo hice. ¿Y qué te pareció la voz japonesa de Sakura? Es que la no sé si está bien decir la ilusión, pero la idea de que son todos niños pequeños me la creo, como esas diferencias de edades se sienten muy bien. Y también, por ejemplo, si ves un adulto o alguien de la edad de Toya y los niños, todos se sienten muy diferentes. Está muy bien escogido y muy bien dirigido eso. Sí, o sea, bueno, Sakura Tange tenía creo que 21, 22 años cuando hizo a Sakura. Entonces, su tono de voz era tan dulce. Los japoneses, bueno, los japoneses la tienen arriba como una de las mejores seiyuu de todos los tiempos. Porque su voz es demasiado bella. Bueno, ella empezó haciendo un personaje igual importante para la gente que conoce esta serie. Ella era Ririka en Burn Up. Ahora, como anécdota que igual es como chistosa, antes de que saliera Sakura, aquí tal vez la Larus, si es que se acuerda, le da risa porque ella era Suzu Sakuma en Marmalade Boy. Oh, ¿en serio? Yes. Oh, claro. Ese personaje es un poco detestable, digo yo. Sí, no, completamente detestable. Estoy tratando de recordar quién es. Es como la cuarta rueda, la quinta rueda, una cuestión así, ese personaje. Ese personaje es la modelo. Es la modelo que aparece en un momento como a crear un triángulo amoroso entre los personajes. Que es como una loca así como bien cuica que, que es modelo y que se gana como, o sea, como que justo Yu le toca hacer como pega de modelo para el tema de su mamá, no es que la mamá era como dueña de una fábrica de cosméticos y swingers. Sí, además de ser swingers con los papás de Mickey. Entonces era como una, era más cabra chica que los protagonistas y era muy pegote, muy pegote. Un personaje muy detestable, la verdad, man. Sí. Pero bueno, era Suzu Sakuma en Marmalade Boy. Y también hizo a Yuri en Miyuki-chan in Wonderland. Por ende, igual ya tenía ya su training con Clamp. Ahora, esto fue después de Exchanger, entonces sigo insistiendo con eso, perdonen, pero me llama mucha atención eso. Bueno, la cosa es que ella hizo a Sakura Kinomoto y bueno, su carrera explotó gigantescamente. Entre otros papeles que tiene muy importantes es que ella es Kazumi en Dead or Alive, en los juegos de Doha, y que también y que yo la reconocí al tiro cuando lo jugué, especialmente en el de Dreamcast, el Dead or Alive 2, porque cuando tú ganas con Kazumi te dice ¡Dayabu! Es como cochino. Ahí dije, oh, oh. Yo creo que le dijeron, puedes tomar esta pega, pero tienes que decir Dayabu. Sí, yo creo. Sí, que le sale todo lo que hago ahí. De hecho, en Exchanger dice, ¡ya está! Bueno, es como Sakura por todos lados. Bueno, es un personaje chico, pero también ella es Saori en Están Arrestados. No sé si se acuerdan, era de esas compañeras que estaban ahí en la pega. Era un personaje muy chiquitita de la serie. Y esto es como bien cuático, lo quería comentar porque esto se discutió en la época y todo, pero ella se alejó por muchos años del trabajo del seiyuu. Estuvo por lo menos 8 o 9 años sin hacer nada porque nunca dio motivos, pero este tema de... Esto es una teoría del internet, como la llevo escuchando como 20 años. Yo no sé si sea verdad, pero parece que todo ese tema del lolicón encima de Sakura ella le chocó mucho. Claro, me imagino. Así que como me que estuvo alejada, pero no importa porque después volvió con nada más y nada menos que Saber the Fate. ¿En serio? Vaya. Yes. Así y ahora tiene la misma cuestión, tiene que ser a todas las Saber Fate. Solamente pestañeo, wink, wink, wink, wink. Y gana plata como loca, ahí lo tienen. Así que, y también bueno, ahora es Cagliostro en Granblue también, así que tiene harta pega. La verdad es que está ahí muy, muy metida, así que ella, clásica y legendaria. Quería comentarlo porque es muy importante. Tomoyo Daidoji, la clásica amiga de Sakurita, está interpretada por alguien que nosotros hablamos en extenso hace mucho tiempo atrás acá en Otaku no Chuta, que es Junko Iwao, y que nosotros lo comentamos con mucha sorpresa porque otro de sus papeles más importantes es uno diametralmente diferente, que era Mima en Perfect Blue. Nosotros comentamos todo ese choque, como que saltar de Tomoyo a uno de los personajes más recordados como por temas tan traumáticos como en Perfect Blue, un salto pero rígido. Sí. Sí, nosotros hablamos mucho de ella en ese episodio, así que se puede entretener. Hablamos como de todo este salto de Junko Iwao de Sakurita a Perfect Blue, así que se puede entretener. Ella, bueno, era Kei en Kei the Metal Idol, era Kane en Mahoutsu Gaitai, ídola. Y entre otras cosas más hablamos mucho de ella, así que se puede entretener. Pero ella tiene la voz así, imposible imitarla, güey. Es como muy suave. Sí, como suavecita su voz. Sí, al menos en como Tomoyo. Sí, demasiado, demasiado. Uh-huh. Bueno, Xiaolan Li, que a esto le sorprende a mucha gente, a pesar de que esto es como un clásico, la verdad, del anime, uh-huh. Pero debido a su tono, le impacta a mucha gente, que está interpretado por una mujer, que es Motoko Kumai. Ella tiene cambios de papeles demasiado brígidos. Ella puede ser súper femenina y puede ser estos personajes así. Que yo, de hecho, yo cuando la vi en japonés, yo me enteré mucho tiempo después de que era una mujer. Como que no me generó dudas en ningún momento, la verdad. A mí la verdad me sorprendió en su momento. Bueno, de hecho, entre otros papeles que tiene es que ella es su Momo en Chobits, la chiquitita. Esa, ¿te acuerdas? Sí, que ahí se nota la diferencia de papeles que tiene. Entonces, yo que no escucho la voz de Chaoran en japonés, estoy impacted. Así. Es como si estuviera hablando de Dorel Rick, así una wea así. Ah, ok. Sí. Es súper así. Como, de hecho... a pesar de que tiene 10 años, igual tiene como una voz así como muy marcada, pero igual es como cuático porque es muy masculina, pero y es muy de así como oh, pero al mismo tiempo yo me compro que tienes cabros chico. Sí, pues sigue siendo un niño. Entonces su papel ahí en Sakura es muy sorprendente. Bueno, entre otras cosas que hizo es Canaria en Hunter, que me da mucha penita acordarme de ella. Y es Chocolove en Shaman King. ¿Qué? Ahora recuerdo esa voz. Ya, ahí la entre otras cosas. Kerberos, o Kero-chan, bueno, está interpretado por mi señora, por Aya Hisakawa, quien es Sailor Mercury, es Sailor Moon. Que si ustedes sacan como la wincha, weón, y empiezan a medir así como lo escribe, weón, ella es por lejos la que más habla en la serie. Yo creo que habla más que Sakura, weón. Sí, de todas maneras. Porque no sé si además se acuerdan que tenía esa sección de ¡Quiero echar ni a la casa! Sí, al final, cierto. De hecho, yo me di cuenta ahora, recién, bueno, la volví a ver ahora para estar curioso. Y me di cuenta de algo muy cuático, que cuando hacía esa sección del ¡Quiero echar ni a la casa! podía sentir de que era una pura tirada hacia adelante. Escuchaba la respiración de la de Aya, así así. Y seguía. Oh, brígido. No, no es como que lo hayan cortado así con un programa. No, de si computador. Era un maque, po, como que te... Sí. Bueno, es Sailor Mercury, pues bueno, o sea, el manso cambio. Ella, un tono de voz muy, muy, muy, muy cuático. Bueno, ella es Yoko en The Hunter Yoko, otro personaje muy importante de los 80-90. Es cool en Amiga Misama, oh my goddess. Becky Farra en Gunsmith Cat, que me encanta. Bueno, ahí de nuevo, para que se ría la Lara, ¿usted que se acuerda? Arimi en Marmalade Boy. ¡Ay, Arimi! ¡Uy! Sí, brígido. Es Miki Kaoru en Utena, que nosotros la mencionamos en ese episodio. En Yamo en Azumanga Daioh, la profe, gran personaje. Maya Nazume en Tenjo Tenje. ¡Wow! ¡Wow! Y es Xianhua en Soul Calibur. Entre otros personajes. Uh-huh. Hay harto papel ahí, harto papel. Bueno, una de las voces que ahí conquista a todas las mujeres del planeta y que ella es una chica, una ultra, super, duper, increíble leyenda del sello, es que Yukito está interpretada por la gigante Megumi Ogata. Que todo el mundo lo sabe. Que todo el mundo lo sabe, que su papel más conocido, más recordado, es que Shinji Kari en Evangelion. Ah, ya es. Oye, yo me estoy desayunando con toda esta info porque no tenía idea del doblaje en japonés. Es Shinji. De hecho, es Shinji, pero así cuando como se le acerca su papá, le dice, ya, pues, oye, habla como hombre. Claro. Pero es como esta voz como si Shinji fuera feliz. Sí, tiene un tono de voz demasiado dulce, masculino, es una gran voz. A mí me da paz escuchar a Yukito en la versión japo. Y no quiero spoilear porque no lo puedo mencionar, ustedes saben de qué hace otro personaje. Sí. No lo quiero mencionar con detalle, pero lo único que puedo decir es que yo la primera vez que lo escuché en japonés dije, hola Haruka. Oye, estoy como que acabo de meterme a ver a Megumi en su wiki, a Megumi Ogata, y hace la voz de un personaje de Danganronpa y estoy así. ¡Ah! Sí, es un personaje de Danganronpa. Bueno, entre otros papeles importantes, es Princesa Esmeralda en My Night Riot, la guerrera mágica, es Kurama en Yu Yu Hakusho. No esperaba menos. Eizumi Ryo en Full Moon Wosagashite, para los que la vieron. Y aquí de la mejor parte, po. Aquí de lo más hermoso, po. Acá yo hago. Me hace la voz a mí, po. Porque hace Hayama Akito en Kodomo no Mocha. Sí, bueno. Me dio mucha risa la presentación. Por supuesto. Así que cuando salga el anime de nuestras vidas, ahí Megumi Ogata va a estar ahí. Muy bien. Oye, pero igual es como el estereotipo de voces, como de. Es como súper variado, como personajes, hombres delicados y mujeres un poco más rudas, como... Uh-huh. Amplio su espectro. Y también tiene mujeres delicadas, pues esa Esmeralda en Rayer se la pasaba el día llorando. Sí, es cierto. Oye, solo quiero decir que en Danganronpa, para que no quede en el aire, que en Danganronpa, para los que son fans y pueden estar escuchando eso, hace a Makoto Naegi, por si acaso. Sí. Protagonista del primer Danganronpa. Del primer Danganronpa, así que no. Sí. Ella es seca, tengo que comentar eso así que este año, hace menos de un mes, la operaron. Ella tenía una hernia y fue un tema bien cuática. Ella hizo varios eventos en silla de ruedas por mucho tiempo. Qué mal. Bueno, ahora la operaron y parece que está bien. De hecho, voy a ponerlo en el blog de Hanagumi porque parece interesante. Ella casi todos los meses, como está encerrada, hace shows de música en YouTube. ¿Y saben que no la ve mucha gente? Man. Sus videos tienen como, no sé, 5.000 visitas. ¡Vamos a verla! Vamos a darle todo nuestro apoyo. Sí, Megumi Ogata es seca y bueno, hace Yukito y una voz muy reconocible para los que han visto en japonés. Bueno, y hablando de regalones de otaku conocioso y voces masculinas reconocidas, Toya Kinomoto está interpretado por uno de la casa acá en otaku conocioso, está hecho por el gran Tomokazu Seki. Acá en el programa será la primera vez cuando hablamos de él porque era Van Fanel en Escaflone. Pero obviamente una de las cosas que nos hizo reírnos mucho y saltar de la risa es porque era Shuichi en Gravitation. Estoy y Suzuhara en Evangelion. Keisuke Takahashi, Nietzsche, el D, que lo mencionamos, me acuerdo. Shinichi Ichiaki, Nodam Cantabile. Bueno, continuó. ¿En serio? Sí, oh yes. Hiromu Shimbo en Chobits, que ahí siguió con el temita, obvio. Y que aquí viene la parte más bella. Yo aquí me persino, bueno, porque lo dije ese mismo programa, y siempre me voy a personar porque es nada más y nada menos que su Neo en Doraemon. ¡Qué wea! Su Neo, estoy viendo su wiki y hoy tiene muchos personajes. No, y aquí falta la reacción en vivo, Laru. Prepárate, ponte en tu silla. Porque es Gilgamesh en Fate, ¿no es cierto, Pau? Ahí lo tienes. El llanto. El rey. El rey. El rey ya. Bueno, eso. Era para que te mostrara la reacción en vivo, la verdad, solo por eso. Porque siempre se me olvida. ya lo comenté hace un rato atrás, Meiling Lee está interpretada por Yukana Nogami. Ella, la verdad, no es una seiyuu que tenga papeles muy espectaculares, pero la verdad, igual tiene un par de cosas interesantes. Nosotros la mencionamos porque era Yuzuriha en X. Siguió trabajando entonces. Sí, ahí está metida. Tessa en Full Metal Panic. Yo me acuerdo que esta gente la vio en su época. Es Cure White en Pretty Cure, Mad Heart. Es Kotoko en Chobits. Y como anécdota que me enteré hace poco y me dio risa, es la Lamón en Demon Savers. ¿La Lamón? La Lamón. Me quedo con el nombre, ya. Muy bien, eso. ¿Y saben qué? Como sorpresa, yo esto lo voy a mencionar porque para mí es un personaje importante, pero el último que voy a mencionar porque si no vamos a estar todo el día, que es una voz que a mí me impacta, la verdad. Lo encuentro una voz impactante, que es Eriol en japonés, que está interpretado por Nozomu Sasaki, que creo que no tiene así como papeles tan conocidos, pero él tiene un tono de voz así, bueno, si lo han visto en japonés, es un... no sé cómo interpretarlo. A mí me da paz también. Sí, es como un cabro chico de 8000 años, pero sí, muy sabio. Sí, es como ese meme de los pendejos de 1000 años, pero bien hecho. Sí. Bueno, entre los papeles más conocidos, él es Johan Liebert en Monster, si es que se acuerdan. ¡Oh! Otro cabro chico de 8000 años. Yes, otro cabro chico de 8000 años. Sí. Es Clef en Mayan Riot, que probablemente ahí viene la conexión, puede ser. Yeah. Ajá. Yeah. Y no, yo creo que... Y Yusuke, en Yu Hakucho. Curioso, muy curioso. Así que... Es que, ¿sabes qué? A pesar de que tal vez no sea un protagonista de la serie, porque aparece en un arco, su voz me es una de mis voces favoritas del anime. ¿Sí? Tiene un tono así que siento que es súper difícil de buscar a alguien que lo reemplace, güey. Es que tiene una mística el tono de voz que tiene, como que inmediatamente cuando habla es algo, hay algo misterioso, no sé cómo explicarlo. Como que no basta con la música, como que le achuntaron demasiado perfecto al personaje. Bueno, al final todo esto es para invitar cordialmente a la Laru a que vea a Sakurita japonesa algún día. O sea, quedé prendidísima con... O sea, a los principales ya los había escuchado en Clear Card, pero me quedo con la duda de algunos otros, así que... Voy a verla en japonés. Y de hecho, sí, por favor. Sí, y te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos antes de entrar a los spoilers, hablar de nuestros momentos favoritos y todo eso. Es que para la gente que nos acompaña en Otaku News hasta este punto y que quiere conocer nomás algunas cosas y no quiere saber de los spoilers, ¿cómo le podrías recomendar a toda la gente que no ha visto Sakura la serie? Qué difícil. Qué difícil. una serie bonita. Creo que fue una de las primeras cosas que dijimos. Es una serie bonita, es una serie muy aesthetic. Como que siento que toda esta como aesthetic del setup gamer rosado y todas esas cosas como que vienen, me dan mucho aire de Sakura. Entonces es una serie bonita, muy aesthetic, es una serie donde hay harto, si bien como que hay hartos conflictos, no es una serie pesada de ver, como que no te vas a ir en una ola así como demasiado existencial o no vas a odiar demasiado a alguien dentro de la serie porque como que todos los personajes son súper buenos, entonces es de verdad una serie como muy liviana de ver y muy entretenida también, muy bonita de apreciar. Eso creo que le recomendaría a alguien que no la ha visto. Comparto, plenamente. Sí. Así que eso, vamos entonces a hablar de la serie, ¿les parece? Ya. Ya, desde este momento, en Otaku Nochoso, empiezan los spoilers. ¡Omakase! Voy a salir de ahí, quiero. Sí. La primera escena parte con un sueño, que esta cuestión a mí me vuela el cerebro porque está demasiado bien planeado todo el guión de la serie, que es Sakura en un edificio viendo la Torre de Tokio. Hablando y de Wild Clan, por cierto. Obvio. Y bueno, están volando las cartas y está Kero con ella. Pero en ese momento ella no sabe quién es Kero y ella cae. Pero como que va apareciendo como los primeros elementos como mágicos de la serie. Uh-huh. Y bueno, tiene esta cuestión de tin, tin, tin, tin, que es de todos los capítulos. Uh-huh. Y rápidamente el primer episodio te va mostrando como esta vida diaria de Sakura, que se despierta, va al colegio, tiene que hacer el desayuno, y se toman turnos en la casa a hacer el desayuno, a veces lo hace el hermano, a veces lo hace el papá, el hermano siempre la huevea, que es un kaiju, y la cuestión ya sí. Se enoja mucho. ¿Qué le dice en la versión latina? No, le dice kaiju. Le dice monstruo, ya, cabezona, obvio. También le dice. Ah, bueno, yo lo único que voy a decir de ese punto es que como fanático de Sailor Moon fue como... Sí. Me sentía muy escasa, sí. Le faltaba el puro a tostar en la boca. Sí. Y bueno, ahí va contando que su mamá murió cuando ella era muy chiquitita, no. La mamá era modelo. Y ahí se pone, de hecho cuando vi por primera vez esto en la versión Blu-ray, era como que chucha el presupuesto a esa serie y que le pusieron estos patines increíblemente bien dibujados. Oye, ahora que estamos con los spoilers, eso quería comentar. ¿Cuántas de ustedes conocieron, o incluso ustedes, amigas que se sacaron la chucha por culpa de Sakura? Por favor, yo lo único que pedía todas las navidades era que me regalaran patines. Y mis papás no querían. Y yo, mamá, es que necesito irme en patines al colegio, por favor. No es un capricho, es una necesidad que tengo. No llegaron nunca los patines. No. De hecho, me los compré ahora grande. Yo la verdad es que vi a más de una sacarse la cresta gracias a Sakurita. Sí, pero, sí, tuve hartas amigas, sí. Pero fue una sacada de cresta que para muchas la valió. No para todas, pero para la mayoría. Yo solo diré que no sé patinar en ninguna cosa que tenga ruedas bajo mis pies. Nada, cero. Obvio, patinado en hielito. Es bonito. Gracias. Bueno, acá aparece el papá, que es el ser más uno de los seres más maravillosos del mundo, por cierto. De hecho, como que en la serie alguien lo dice, su único problema es ser demasiado perfecto. ¿Te acuerdas de lo que hablamos un poco de esto cuando estuvo en Juice, en el capítulo de X? Ay, no me acuerdo. Es todo este tema de que parece que las clap igual tienen como unos daddy issues medio brígidos. Como que todos los papás son hermosos y perfectos. Sí. Es verdad. Es. O no hay. O no hay, claro. Sí. O sea, prefiero no tenerlo si no es perfecto, eso estoy cachando. Claro. Bueno, acá Sakura, siempre que el hermano sale un poco más temprano porque tiene como prácticas en el colegio típico de anime, pero ella siempre se apura porque el hermano sale en las mañanas con su mejor amigo, que es Yukito, y Sakura está enamorada del mejor amigo del hermano, o le gusta, por default. De hecho, como que come ultra rápido para poder ir a verlo. Y bueno, como el primer capítulo obviamente tiene mucho espectáculo de Sakura. Y algo que me gusta mucho es que, como siempre ocurre entre la casa y el colegio en el mismo como pueblo, como que los lugares uno los va reconociendo con el tiempo, los espacios. Por ejemplo, este camino de los cerezos, o el parquecito que aparece. Hay un puente igual que aparece harto en la serie. Sí. La plaza con el pingüino. Sí, tipo. La plaza. Bueno, ahí ella te va mostrando y se va presentando también Tomoyo. Que Tomoyo es la mejor amiga de Sakura, que... Bueno, Tomoyo le encanta filmar a Sakura, le hace traje, y a la vez como que es muy intuitiva. De hecho, yo estaba cachando que es demasiado inteligente como para hacer que la gente haga cosas o que la gente reaccione de cierta forma. Era como que chucha, es demasiado astuta, aunque no lo parezca. Todo planificado. Sí. Es como emocionalmente asertiva, como que siempre tiene el consejo preciso, la palabra correcta. Y es como súper obsesiva con esto de que ama mucho a Sakura, de verdad, como que nunca se quiere perder un momento Sakura, si lo pongo de una manera muy, muy liviana. Uh-huh. Y bueno, como que de hecho esto es un chiste recurrente, como esta obsesión que ella tiene, como que todo el mundo siempre se ríe porque sus metas siempre tienen que ver con el hecho de poder grabar a Sakura. O como que pasa algo, es como, pucha, no te puse el traje. Yo tengo una duda. Yo no he visto Clinkar y no quiero que spoileen, pero quiero saber un puto detalle. ¿Todavía Tomoyo usa una cámara de los 90 para filmar a Sakura? No, porque Clinkar, al menos la versión del anime, hablo solo del anime, moderniza la época en la que viven y se pegan como un time skip medio raro. Perfecto. Sí. Dale. Bueno, aquí Sakura como que empieza a tener reminiscencias del sueño, Tomoyo le pregunta cosas. Y ahí le va cachando que Tomoyo como que le va, por ejemplo, si se pierde le dice dónde va, te muestra que Sakura es muy atlética, sí. Te muestra que tiene esta cuestión del batón, que bueno, siempre se pega en algún momento, y bueno, dado el caso ella vuelve a la casa, tiene que hacer sus quehaceres en la casa, y empieza a escuchar ruidos como que vienen de la parte de abajo de la casa, y ella cree que es un ladrón y le da mucho miedo ir, pero va igual, baja. Y está, el papá es arqueólogo y hace clases de arqueología, es profesor de universidad. Yes, me acuerdo perfectamente porque tenía todo el tema ahí con Chiaorán después. Sí. Entonces Sakura empieza a buscar si hay algo ahí abajo, que es donde el papá guarda cosas y todo. Y acá aparece el super libro que es The Glow, que está entre la biblioteca del papá. Y el libro empieza a brillar. Y Sakura lo saca y lo abre. Y de hecho se suelta la hebilla del libro. Saca la primera carta y lee más o menos lo que dice en inglés. Y la carta se activa y se da toda la mierda. Y es cuando ocurre este momento que siempre recuerdo los comerciales de Cartoon Network, que las cartas se van volando. Y las cartas... Sí, porque como que así te la presentaban en Cartoon Network y ponían una música como hipercuática. Es como, debes ahora evitar el desastre del mundo, no sé qué cuestión. Y las cartas... De hecho, esta parte de la animación es preciosa. Y las cartas van saliendo y atraviesan como el tiempo-espacio prácticamente. Y salen volando como si fueran estrellas fugaces de la casa. Y el libro queda vacío. Se activa uno de los dibujos que tiene el libro y aparece un monito casquero. Que esté como leoncito, oso, cosa. Espera, disculpa. Sí. Va, entremos al tiro al comentario. ¿Ustedes lo encuentran kawaii o no, tú, Pau? Es un gusto adquirido. Ya. Me gusta esa respuesta. ¿Tú, Laru? Sí, yo no lo encontré tan kawaii al principio. Lo encontré como chico nomás. Como ya, un mono chico. Les puedo comentar mi talla de la época, sobre todo con mis amigas de esos años. No sé, puede ser porque eran más grandecitas, no sé. Porque casi todas las caras chicas en la man. Era así como, ¡ay, qué lindo! Pero me acuerdo que yo creo que por pasar el rollo ya por ser adolescentes tiradas adultas, pero me decían, weón. El weón tiene eso así como ojos de peces separados de un lado a otro, qué creepy. Y agregar que como la vi en latino la primera vez, creo que la voz era cero kawaii. Entonces como que... Es que más encima, Sakura, el primer comentario que hice es que tiene acento de Kansai. Sí, yo me enteré de algo, de hecho. Bueno, lo de Kansai es verdad. De hecho hay una parte que dice Nandeanen, Nandeanen, en varios episodios. Ma. Pero yo me enteré, no, supondré que esto es real, porque esto es como el que estuvo ahí nomás, pero para el doblaje latino de Sakura, cuando lo estaban grabando la primera vez, quiero ir a hablar como mexicanota, así como James en Pokémon. Sí, igual tiene algunas salidas medias mexicanotas. Ya, pero En algunos capítulos. Yo me enteré de que había sido tanto la weá que tuvieron que grabarlo de nuevo. Lo neutralizaron un poco seguramente, pero sí en algunos capítulos sí tiene algunos y ocupa algunos modismos y todo, pero la voz es cero kawaii en latino. No me acuerdo de nada, pero no llega así con los niveles de James o como de Japosai en Ranma. No, nunca tanto. Lo dice cochapacha. pero tiene un gran momento en español latino que es, en un capítulo pone una voz así. Y le dice, si me tocas te mato, niño, una cosa así. Según yo es una licencia que se tomaron en el doblaje latino. No sé qué dirán japonés en esa parte. No es el capítulo ese de cuando están en la cita con Yukito y que van a... Sí. Ese capítulo es. En la versión japonesa también te sale con voz de Yakuza y le dice, Christian, ¿no? Sí. Ah, el cabro chico cuando le dicen el acuario. Sí, cuando está en el acuario. Eso pasa en la versión japonesa, Alan. Ah, ya, perfecto, sí. Muchas gracias. Sí, muy chistoso, es como, loco, ¿por qué le habla como un matón al pendejo? ¿Qué le pasa? Yo lo vi hace poco en latino y me volví a morir de la risa, bueno, muy bueno. Dale, Pau. Bueno, acá Sakura cree que es un mono así como a pilas, porque es como, pero ¿por qué habla? Y lo da vuelta y todo. Bueno, nadie le tiene respeto a Kero realmente, así que bueno, en esa forma. Y bueno, ahí Kero le empieza a explicar que ella tiene que... tiene que buscarlo el libro y le dice que está vacío y le devuelve una carta y dice, y el resto se fueron volando. Y ahí Kero es como, oh chucha. Oh chucha, yo era el guardián. Tipo. Entonces ahí Sakura como que... De hecho acá Kero realmente no tiene necesidad de comer, pero Sakura como que le trae comida como porque sí. Y le trae un flan y Kero como que ahí explota porque existe la comida dulce y cosas así. No, ¿quién, ¿quién lo culpa? ¿Quién lo culpa? Ya, nadie lo culpa, la verdad. Está todo bien. Daiyobu. Daiyobu. Entonces ahí como que él le designa a Sakura ser la nueva Card Captor. Y ahí le va como narrando un poco que un mago llamado Clock creó estas cartas. Y ahí le hace invocar la llave. Y resulta que afuera empieza a haber un viento gigante terrible. Y le dice, oye, tenés que ir a hacer esto, pum. Tenés que ir a atrapar la carta, porque ahora te dedicas a hacer eso, porque a ti se te perdieron estas cuestiones. Entonces así, una niña de 10 años sale como eso de las 10 de la noche, con un peluche que la lleva volando por la ventana en patines, a buscar un pájaro gigante en como en la mitad de la ciudad. Y hay algo muy bonito en esta escena, porque la carta a la que tiene que agarrarse es Fly, que es una de las cartas que más usa durante la serie. Sí, es su favorita, regalona. O Jump, junto o Windy. O Windy, sí. Sí. Entonces, está este pájaro gigante que es Fly. Y Sakura está como, soy una cabra chica, no puedo andar por ahí siendo una Card Captor, sorry, tiene que hacerlo otra persona. Y lo que me gusta mucho de esta escena es que en algún momento empieza a seguir las instrucciones de Kero y como que ella naturalmente le sale a hacer esto. De hecho, como que se monta encima del ave... Y hace la invocación de una de las cartas, pero Kero nunca le dice cómo hacerlo, como que le nace de adentro hacerlo. Como que sabe qué va a pasar, porque en un momento ella tira la carta, y la carta vuelve y llega justo en el momento, pero ella como que está dentro de ella. Y es maravilloso, me gustó mucho esa parte. Como que de verdad estaba, era el destino. No, no existe, como dicen de cada rato en muchas series de Clan, es solamente lo inevitable. Sí, hay un poquito de Clan en la serie. Eso como, pero eso es como un buen inevitable, porque de repente están los inevitables de Holic, que no son buenos inevitables. Los inevitables de X. Sí, también. Y así es como Sakura sella la primera carta, y ahí queda con acompañada de Kero para empezar a hacer esta tarea de atrapar estas cartas, porque cada una tiene su naturaleza, cada una tiene diferentes cosas que hace y las va a hacer, entonces van a ocurrir cosas. Y por eso yo decía que es genio quien el concepto de la serie, porque es como... Si bien tenés que ir como por cada episodio, vas a encontrar y vas a querer adivinar qué carta es, no sabes qué va a ser tampoco, a menos de que hayas leído el manga. Entonces era muy, muy entretenido, era como, ¿qué va a pasar ahora no, en el siguiente episodio? Y la calidad de animación del primer episodio es la raja. Sí, sí, y se mantiene, la verdad es que se mantiene, yo no tengo nada que decir como de destacar particularmente el primero, porque tiene esas cuestiones, toda la serie se mantiene igual, para mí. Y bueno, ahí está, y ahí prueba Sakura la primera carta, y es Fly, que obviamente le dijimos que usa mucho, y hace que el báculo tiene unas alitas y le crecen, entonces puede volar, que eso fue para mí una de las cosas más atrayentes de Sakura, como, ¿por qué no puedo hacer una Card Captor? Creo que existe un fanfic sobre eso. Sí, bueno, las alitas son parte fundamental de la experiencia visual de Sakura, así que... Sí, son como un tema, como en el diseño de todo, como que todo tiene alitas... Y es como el primer power up importante y como el más clave, creo yo, como para que ella pueda seguir siendo Card Captor. Así que, y eso, y ahí termina el primer episodio y sale con Sakura como disfrutando de la magia en el fondo, volando en la mitad de la noche. Sí, mientras no sabes que está siendo grabada. Grabada. Sí. Weón, me acordé que intenté hacer un fanfic de esto cuando tenía como 12 años. Ya, fino. Pero ahí termina y aparece Groovy, que es un gran. Que yo, a mí me. No, y el de español la letra es para acá. No te sí, tranquilízate y relájate en la ciudad. No, muy buena. Me da la impresión, porque de verdad me acuerdo súper poco, pero me da la impresión por lo que acaban de cantar, de que es como literal la traducción. Es súper sí, parecida. Es muy similar, muy muy similar. Sí. El opening también es súper similar la letra, para que estamos con cosas. Sí, también. ¿Qué le pareció el primer capítulo cuando lo viste, Laru? Precioso, nada que decir, quedé hypeadísima, dije, estoy con ella, Voy a vivir todas sus aventuras. De hecho, no te preguntamos. Inmediato tengo que haber salido con un palo, probablemente, a jugar al patio de mi casa con mi palo de escoba y libérate. Y la frase en español latino, regresa a la forma humilde que mereces. Carta Claude. A empezar a repetir como loro todo eso de inmediato. Me la vendió que, así. Que no te lo preguntamos. ¿Tú cuando viste Sakura Piedra E la pillaste para el primer episodio o la viste después? No, creo que pasé la primera vuelta que tuvo y... Pero es que no recuerdo si en Chilevisión llegó al tiro entera como la primera parte. Entonces no estoy segura. Pero no la agarré al tiro desde el primer episodio. No llegó entero. No llegó entero, ¿cierto? No, llegó hasta el juicio final. Hasta el juicio final. Y después recuerdo que tuvieron que sacar otro álbum de Sakura porque después descubrieron que... De hecho, me acuerdo que en el colegio lo comentaban como, no sé, ¿qué pasó ahora? Pero está esta cuestión de las cartas rosadas y no sé qué. Sí, la gente no era muy feliz con eso, honestamente. Sí, no, yo tengo que haberla visto por la segunda vuelta. Ya, porque eso tiene un tema técnico entonces que lo mencionan, pues. No sé si cachan, porque este es como un tema muy similar a lo que pasa con Ranma y medio. Que nosotros lo comentamos en ese episodio, que muy poca gente en Latinoamérica sabe que Ranma y medio, lo que dieron acá, no es una serie, son dos series. Y acá lo que pasa con Sakura es que son tres temporadas de Sakura. Sí. Claro. Entonces, la primera temporada son de 35 episodios, y ahí termina justo en la parte que está mencionando la Pau. Entonces, yo creo que tal vez, supongo yo... Pucha, les pasaron al principio los primeros 35 episodios para doblar y tal vez tantearon mercado, onda claro, serie, cuando... a ver cómo le iba. Claro, y ahí dijeron, ya, tienen lo que viene. Sí. Porque, claro, efectivamente tiene una primera temporada de 35 episodios y después tiene una segunda que es bien corta, que son solamente 11. Y de hecho, además de que tiene el segundo opening y ending, que son la raja, es bien reconocible esa temporada porque además de que pasa lo del juicio final, ya estamos con spoilers, sería lo mismo mencionarlo. Es bien reconocible porque tiene hartos capítulos con canciones cantadas. Sí, de hecho el capítulo cuando van a Tokio de la carta del sueño es muy bonito. Sale una canción que para mí esa escena es un videoclip. Sí. De veras, no cuando van comentario de paseo a Tokio. Sí. Tiene varios momentos así. Yo supongo, como no lo viví, sorry, pero en el doblaje latino las canciones salen en japonés. ¿De fondo están dobladas? En Japo. Sí. Bacán. Además no tiene diálogo esas partes, por eso digo que es como un videoclip, como sí, salen siendo felices. Además. Sí, pues también, ¿te acuerdas cuando hacían esa cuestión de ese como rally de quiz? Y salían así como haciendo todas esas cosas, y salía esa canción de fondo, que también es re buena. Entonces, todos esos capítulos son reconocibles porque tienen hartas canciones cantadas de fondo, como videoclips, como dice la sí. Y después sacaron la tercera temporada, que para mucha gente realmente es la segunda, porque la segunda temporada es una extensión de toda esta primera parte que es conocida oficialmente como Clone Card Heart, o la temporada de las cartas Clone. Después viene la tercera parte, que es las tarjetas Sakura, la Sakura. Sí, ¿no? La de las cartas Sakura, sí. Entonces, en realmente son tres temporadas. Yo creo que por eso ocurrió lo que estás mencionando, supongo yo. Sí, yo siempre tenía la idea de que eran dos temporadas porque eran como dos arcos, pues el arco de Claude Reed y el arco de las cartas Sakura. Y es notorio, es más, si por X motivo la serie hubiera llegado hasta allá porque le hubiera ido mal en Raid, te andas a ver, yo creo que mucha gente se hubiera comprado de que sea el final de Sakura. Sí, de más. Claramente. De más que sí. Así que sí, bueno, eso, la verdad es que la serie tiene 70 episodios y yo creo empezar al tiro acá porque ya, bueno... Para mí, yo antes, porque ustedes son muchas fanáticas que yo de Sakura, ya se los comenté, yo se los voy a comentar al tiro, nomás mi sensación térmica de la época. Yo la disfruté harto, como le estaba diciendo, pero la verdad es que el tema de la edad me pesó, pero no en mi factor de diversión, porque yo lo pasaba muy bien viendo Sakura. A mí me encantaba, la encontraba bonita, me caía súper bien Sakura, me caían súper bien los personajes, bueno, yo sé que hay mucha gente que le cae como patada la guata a Mail Link, bueno, pero igual era como parte de la serie, entonces era como ya, bacán. Pero debido a mi edad, la verdad es que hay varios factores que pasaron un poco así como, ya, sí, puede ser, pero tiene 10 años, bueno, como que no me lo podía tomar muy en serio. Entonces lo que me ocurrió es que al final, ¿se acuerdan cuando le estuve comentando que esto era la evolución natural para los feudos de Sailor Moon? Claro. La verdad es que yo lo pasé muy bien desde esa perspectiva, pero debo confesar que yo como viudo de Sailor Moon en ese momento, para mí mi parche fue Utena. Ah, ok. Tienes razón. todo el mundo eso. Entonces, la verdad, fueron como cosas que yo las vi justo en ese momento, al mismo tiempo, entonces se mezcló, y yo la veía, pero la veía súper piola, no por nada terminé viendo en VHS completa, así, yo lo pasé maravilloso, espectacular con la serie. Yo les quiero decir que yo no tenía plata para tener tantos VHS, yo tenía que, pásame 3 episodios, después con ese mismo VHS, pásame los otros 3, y iba así, pues. Entonces me demoré como un año en verla, y lo pasé muy bien y todo, pero la verdad es que es buena, es bacán, pero no me marcó tanto como mucha gente. Podría dejarlo así como en claro al tiro. Porque yo voy a suponer, pues, va a empezar aquí con la invitada. Pues, para ti, ¿cómo es para ti la sensación general de Sakura? Ya con spoiler, ya desátate nomás. Sí, no, buena, como de principio a fin. Uh-huh. Sí, debo decir que me gustó bastante más el arco de... Como el primer arco, que... Uh-huh. Como que encontraba que era bien... O sea, el hecho de que terminara cierto con la escena que había visto Sakura en su sueño en el primer capítulo hacía que fuera como súper redondo. Pero después cuando vi, claro, pues el arco de las cartas Sakura, igual a veces me pasaba que, o sea, me pasó ya de grande que sentí como que la estaban alargando, pero en realidad no tanto, porque la inclusión de los nuevos personajes igual era interesante. O sea, que apareciera Aerial y los otros dos guardianes, entonces igual era entretenido. Y finalmente, porque igual en el primer arco no te habían explicado completamente el origen de... No te habían contado tanto de Chloe Reed, sí, hasta Chloe ese Reed. Momento. Claro. Entonces igual faltaba esa parte de que te explicaran así como qué onda. Y sobre todo que se pudiera desarrollar bien el amorío entre Sakura y Chaoran, pues, que era como un amor muy tierno, muy inocente. A mí me pasaba eso, como que después de haber visto Sailor Moon, ese amor tan apasionado como de Mamoru y Usagi, el amor de Sakura y Chaoran era como mucho más puro, mucho más infantil, como que yo sabía que nunca los iba a ver dándose un beso probablemente, porque eran niños, pues, ¿cachai? Era todo como mucho más tierno. Yeah. ¿Cachai? Yo sentía eso, esa era mi sensación de la época. Yo lo comento porque sorry cabras, pero había gente que se basaba a los mazos ni quite rollos con Sakura, así que... Sí, no, de todas maneras, yo como tenía la edad más o menos parecida a los protagonistas, como que... Y mi mente en esa época igual era como súper infantil, o sea, tipo 10, 12 años, como que uno en esa época no piensa mucho en el... tanto en el amor, en la pasión, ¿cachai? Al menos yo. Entonces como que me acomodaba mucho esa visión que tenían como de... En el fondo era como el compañerito del curso que te gusta nomás, ¿cachai? Y con el que un día a lo mejor después de clases te diste la mano. Y eso fue como la más grande interacción como amorosa que tuviste. Entonces me parecía más cómodo como para mi edad, ¿cachai? Era como una visión mucho más similar a lo que yo estaba viviendo como del amor de pareja, ¿cachai? Uh-huh. ¿Tú qué opinas, Pau? Como mencioné en su momento, no me llamó tanto la atención, pero fue como un tema de continuidad. Pero ahora que la estoy viendo de nuevo, como los temas que toca, también lo de Sakura Gen, como que me parecía también como un alargue. Porque sí. Igual el argumento es súper bleh, pero... a mí me gustó mucho, creo que quizás mi manga favorito de Clamp es XXXHolic, que creo Ajá. que lo he dicho antes. Sí. Entonces, me pasa que en Holic también hay todo un tema con Chloe Reed, y en Holic tampoco es claro, que eso es muy interesante. Como que me da risa que las Clamp lo hayan creado, pero como que nunca dan tanta información y ese misterio lo disfruto mucho. Entonces todo este tema de Aerial, y también por ejemplo estos capítulos de la segunda temporada que es muy corta, donde aparece la profesora Kaho, es muy interesante ese personaje en la medida de que pareciera saber todo pero no dice nada. Es súper creepy. ¿Tú lo encontrás creepy? Sí, es que, o sea, claro, yo tenía 16 años, pero igual un personaje que aparecía básicamente la mayor parte del tiempo callada, mirando a todo y con Chaoran mirándola con cara así como, bueno, sal de acá, bueno, era acuático para mí. Sí, cuando se revela como que, claro, ella cacha todo el rollo de lo que ocurre, y más encima después llega Touya y es como que se queda mirando como, ¿y tú qué haces acá? Así como... Al menos de que tú tengas otra lectura, Pau. Es que quizá era porque yo esperaba que saliera, porque se me había olvidado que iba a salir, y esperaba como, loco, qué onda este personaje. Y encima su aparición con la carta del laberinto, a mí me dejó muy para adentro, porque era demasiado poderosa. Llega a ser hasta parodia la wea, es como aquí rompiendo las murallas. Rompe las murallas, me acuerdo de esa escena, sí. Entonces, para mí era muy curioso el personaje, y me daba como mucha... Me aumentaba la curiosidad, como que siento que la manera en que iban agregando los personajes es muy inteligente. Porque ya, de repente como que crees que Sakura va a estar sola y de repente caché que Tomoyo como que se une. Están cómodas con Tomoyo y después aparece Shaoran. Como que empieza a mejorar la relación como entre Sakura y Shaoran como a nivel de amistad y aparece Mei Lin. Y así sucesivamente. Se va a ir Mei Lin y aparece, está Mei Lin, no le queda mucho la serie a Mei Lin porque la van a llamar para su casa y aparece Kaho. Entonces esas cosas yo lo encuentro como que están demasiado bien planeadas. Entonces podría ser fome en la medida que podrían ser incluso capítulos autoconclusivos de cada carta. Pero no, tiene esta continuidad. Así que, como dije ahora, la he disfrutado mucho, la música, los good feelings, los de Yobu. Y yo honestamente Clear Card la dropié, no la pude continuar viendo porque como ya había tenido esta experiencia de innecesariedades con Sakura Gen. Claro. Que igual tenía lógica con lo que pasa en el final de Sakura Gen, que era como, ya, pero como que yo le decía al manso, show por tu wea, Claude, como que sí. Te inventado otra wea. Sí, para mí fue como, oye, el weón pesado. Era como, voy a hacer un día del juicio final, y era como, no podría haber tenido un aprendiz por último. O como un mago normal, como en otras series, eso pensaba yo. Un discípulo, no, tenía que pegarse al show, como un juicio final, te voy a matar. Sí, era como, no, pues el castigo igual era como que era un castigo que tampoco era tan como el fin del mundo, era como, pero hay como ese capítulo súper decidor de quién era la persona más importante para quién, y era como, De hecho sí. yo encuentro infinitamente más brígido a nivel apocalíptico el capítulo cuando sale, cuando pelea con Yue, que cuando pelea con Eriol. De hecho, sí, o sea, es que cuando pelea con Eriol como que solo duerme como todo el mundo. Sí, en cambio el otro no es como, recuerdo. Rompiendo todo. El otro es como, Sakura, te voy a hacer cagar, prepárate. Sí. Así como, y le pega, es que bueno, y hasta ahora en que lo... facilito, así como lo derrota de una. Sí. Es que la hace cagar Yue, porque menciona trauma de que ya filo, estamos con spoiler. Sí, Yue es Yukito, po. Ajá. Entonces Sakura tiene toda esta negación y tú que pues, no quiero pelear, que le incluso le daba, yo siempre me acuerdo de ese capítulo de la carta de la ilusión, que Sakura se cae del barranco y como que la recoge justo Yukito. Y le dice una cuestión que a mí siempre me acuerdo, que le decía, si de verdad fuera tu mamá, notaría que estuvieras en peligro. Y yo decía, weón, ¿cómo una persona que da esos consejos puede estar dándole charchazos a Sakura? Claro. sí, muy fuerte eso. O sea que... Dale. No, que solo igual quería destacar que en el fondo igual una de las cosas que me ha llamado la atención de las veces que he vuelto a ver Sakura es que no hay un real villano en Sakura, po. Ya. Nunca. En ningún momento hay alguien que sea como un weón así como muy malo, porque, claro, por el juicio final finalmente es como una prueba. Entonces ya Yue hace cagar a Sakura, pero tampoco es como que la odie, ¿cachai? Tampoco es como que quiere matarla. Y lo mismo con Eriol, pues, ¿cachai? Como que no es como que quiere acabar con el mundo, nadie quiere conquistar el mundo. Y eso me llama la atención porque como que rompe caleta el esquema del anime completo, así como de las tramas del anime, donde siempre hay un weón que es malo por motivos por el que sea, ¿cachai? Egoísmo, querer dominar el mundo o ese tipo de cosas, pues, como el bien contra el mal. Como que los villanos de cada capítulo son las cartas, pero no sé, no es porque son malas, es porque como que se liberan y dejan la cagada nomás. Claro, están sueltas nomás. Sí, y eso me llamó caleta la atención, de que es una serie que en teoría no tiene como un villano, ¿cachai? Claro, eso tiene que ver con una visión de autor, claro. Una de las cosas que se puso Clamp, que esto lo quería comentar en lo técnico porque esto es spoiler, entonces lo quería comentar para este punto, es que uno de los mensajes más importantes de las Clamp frente a Sakura es el hecho de que Sakura ama a todo el mundo, güey. Claro. Ama a todo el mundo, por ende Sakura no tiene rivales. De hecho, mucha gente pensaba, especialmente mis amigas, que le encantaba el shoujo tipo Marmalade Boy, weón, que cuando llegaba Mei Ling y a que la cagase, era entre las dos y la wea, y no pasa nada eso, porque Sakura es una persona así como tan bacán y tan feliz y toda esa cuestión, porque les quiero recordar que cuando presentan a Mei Ling, ese capítulo se llama La Rival de Sakura, po. Sí, po. Y es tan brígido que incluso como... que tú puedes decir como ya, Mei Ling podría ser como la mala porque es como el triángulo amoroso en este mm-hmm. tema, ¿cachai? Porque está como es obsesionada con Chaoran y todo. Cuando ella se entera de que Chaoran está interesado en Sakura y no en ella, y va y le cuenta a Tomoyo, si se acuerdan de ese capítulo, un capítulo hermosísimo, y va y le dice... Yo me acuerdo del doblaje latino nomás, pero me acuerdo que le dice como, ni siquiera puedo odiar a Sakura porque es una persona tan buena y una persona tan maravillosa y yo también la quiero tanto, entonces como que ni siquiera puedo ser mala con ella porque es una persona excelente. Y llora en el regazo de Tomoyo y es como... No, ¡y Tomoyo, sí, pues, y Tomoyo, sí, eso es lo más cuático que podría haber sido, porque ¿se acuerdan que después Mei Ling y Sakura se juntan cuando hacen ese show para dormir juntas? ¿Se acuerdan? Sí. Y ahí se sincera Mei Ling y le cuenta todo el pasado que tuvo, como que podría haber sido ahí nomás esa situación, pero se lo cuenta Tomoyo y Tomoyo la apoya, po. La apoya y le dice, amiga, todo va a estar bien, ¿cachai? Como que es, Tomoyo en el fondo le dice como, qué bacán, igual que tus sentimientos son buenos, ¿cachai? Como que pese a todo, no guardas rencor y eso está bien. Es que esto quería agregar a lo que estaba comentando sobre el hecho del concepto de la idea del amor de Sakura, porque esto se refleja tanto en el tema de los, entre comillas, malos de la serie... junto con todo esto que se conversa siempre cada vez que sale discusión en la serie, que es el tema de las relaciones homosexuales, el tema de que todos se aman con todo, pero no tiene una malicia frente al hecho, porque la idea general es el amor en todo sentido de la palabra, desde el tema de las relaciones de pareja hasta el tema de los enemigos, de los malos de la serie. Entonces, todo eso se resume en el subete wa Taiyubu de Sakurita, porque siempre es como pura felicidad. Y está, mira, y yo creo que lo más increíble, lo más bello, es que Clan podría haberse ido a la segura y hacer una serie completamente para niños, pero fueron las suficientemente inteligentes para hacer una trama que te atrapa. Yo tenía 17 años cuando terminé de ver Sakura, y a mí me atropó en todo sentido de la palabra, me encontraba interesante lo que pasaba, no lo encontraba así como, ¡oh, y la wea! No, pero lo encontraba que me respetaba a mí como público un poco más mayor, porque, mira... muy probablemente tú no la conoces, Laru, pero nosotros hace un tiempo atrás tuvimos un episodio de Maribel con la Pau. Y Maribel sí que es una serie para niños, po. No la cacho. Pero una serie para... Es que es bien oscura, la verdad. Sí, es súper oscura, pero es una Magical Girl, pero es para niños. Y tú, la Pau y yo la conversamos y a nosotros nos gusta, le tenemos mucho cariño a la serie, pero ambos sabemos que es súper codomo, extremadamente codomo. De hecho, a la Pau hasta le costó un poco terminar de verla. Pero Sakura podría haber sido lo mismo y no lo fue. Y eso yo lo encuentro genial, man. Y además tiene esos aciertos que de repente, ahí está el capítulo de Return, la carta de que va al pasado. Uh-huh. Sí. Y ve este pasado de Toya con la profesora. Y tienen la sutileza de hacer que Sakura no pueda escuchar lo que ellos dicen. Uh-huh. Y eso lo encontré muy sutil, porque en el fondo ella solo sabe que el hermano y la profesora se conocen, pero no sabe en qué bajo qué relación. En qué contexto, claro. Sí, y eso lo encontré súper sutil que fuera así. Me llamó mucho la atención. Porque al final de cuentas todo este tipo de tramas que pasan en Sakura se reflejan en el contexto del amor. Por eso lo quiero destacar, porque ustedes cachan que en general, cuando se habla de Sakura, igual sale de, ay, si eran todo gay, la wea, jajaja, como en un contexto así como de decir, así como, cacha la maldad, weón. Y para mí no es así, claro. Weón. Para mí, no. Sí, bueno, te podía ir reído con algunas tonteras con Toya, de seguro, pero la verdad es que para mí nunca hubo malicia en ese contexto. Siento que el amor se da porque Sakura lo parcía para todos y todo era tan bello que lo hacía genial, weón. Entonces, todo lo que pasa en la serie, para mí, siempre me hace sentir bien. Y eso es como lo que más quería así dejar en claro el día de hoy. Así como, Sakurita es pura happiness. Sí. Bueno, cabe destacar también, como estábamos comentando hace un rato, y ahora lo puedo hablar como con mucho más esparcido, es que la calidad de animación de la serie es increíble, loco. Bueno, es maravillosa. Y yo creo que lo más bacán de esto es que no tiene que ver tanto el hecho de decir es el anime más bello que he visto en mi vida, porque en realidad no lo es. Puede ser un top 10 para mucha gente. Ok. Pero, no sé, voy a dar un ejemplo. Yo considero que Escaflones estaba al principio un poquito más arriba que Sakura, ¿cachai? Pero, la diferencia, y que sí la marca, y que es como para mí, wow, y por eso la tengo tan en el alto Sakura, es que el balance de principio a fin de la calidad de animación de la serie es hermoso, es una línea parejita. Porque Escaflones tiene un episodio 1 increíble, loco. Bueno, el episodio 1 de Escaflones es como mierda lo hicieron, pero nosotros lo comentamos en ese episodio, que ya para la segunda mitad de la serie como que se nota el bajón de presupuesto. En cambio, en Sakura es una weá que de verdad de principio a fin es una línea de calidad que no para. Muy, muy pareja. Que yo sé que hay gente que saca de contexto algunas screenshots de Sakura, o esa clásica de que sale sonriendo diciendo nos vamos a morir todos quemados, weón, pero la verdad es que la serie de principio a fin es la raja. De hecho, yo, ¿se acuerda que estaba destacando a un director que a mí me gusta mucho, que hizo Konosekai no Kasatsumi Mi, que es Unao Takauchi? Lo estuve mencionando hace un rato atrás. Él es el director de episodio del tercer episodio de Sakura, que él, este que se van la primera cita de Sakura con Yukito en este como acuario, ¿se acuerdan? Sí, sí. La que sí, estamos mencionando. Y weón, no sé si se han sentado a ver esa parte donde Sakura baja por las escaleras cuando le persigue esta carta y lo encierra en la pieza. Ah, sí. Weón, bueno, cabe destacar, no lo mencionamos, por cierto, qué tonto, que ahora Sakura está disponible en Blu-ray y los Blu-rays son hermosos, weón. Me imagino. Bueno. Sí, yo estoy viendo los Blu-ray y me quería llorar. Ahora lo estoy escuchando con audífonos buenos. Y esto es lo que puedo decir. Yo lo que desconozco, y pido disculpas por no haberlo investigado, aquí me pasé, weón. ¿Está en Crunchyroll Sakura la original? Creo que está en el gringo. Porque yo la vi porque está en el gringo, por lo que no, si no estoy mal en mi memoria. O sea, te lo confirmo. Por favor, te lo agradecería de corazón. Porque, o sea, yo voy a suponer por descarte que sí, porque si está Clear Car, se pasarían de Barça, ¿o no? No está. ¡Oh! No. O sea que si te lanzáis a Crunchyroll a ver Clear Car y no habéis visto nunca Sakura en tu vida, te tiráis al agua nomás. Mucha. Exacto, puta. solo está Clear Car. ¡Oh! Bueno, Sakurita... De hecho, está el perfil, pero está en inglés, así que claro. Como dijo la pauta, solo en el Crunchy gringo. Pero es que está... yo estoy segura... Sí, acá está el captor Sakura en... Está acá con el dub gringo, pero tiene que ser la versión en inglés la que sí, tiene que ver. No, y que ojo, que de verdad no quiero darle tiempo a esa weá porque es terrible. Si usted está muy aburrido en su casa y quiere sufrir, quiere tener un dolor de guata después de ir al baño, weón, The Card Captors, la versión gringa de Sakura, bueno, es terrible, es horrible, horrible, horrible, horrible. Yo, de hecho, estos son esos momentos donde uno le dice gracias, Kamisama, porque nos llegó la serie desde Japón. Sí, po. Porque podría haber sido como Pokémon y ha llegado a norteamericana y ahí tendría, ¿cómo se llama Sakura? Así como Susana, no sé, ¿cómo se llama Sakura? Pero, Sarita. Sarita, sí. Es una versión horrible, es horrible la gringa. Y es tan horrible, cabras, tan horrible, que la tuvieron que redoblar de nuevo cuando la sacaron en DVD hace como 15 años atrás, porque dijeron, bueno, no podemos vender esto, si a todo el mundo la encontró horrible. Así la tuvieron que redoblar y ahí esa es la versión sin cortes, como los gringos les gusta decir, uncut, perro. Okay, yeah, okay. Así que yo voy a suponer que ese doblaje es el que tiene que salir ahora. No creo que salga de The Card Captor, sería el colmo, man. O sea, yo tengo un dub en la versión que estoy viendo, pero no le he dado ni una oportunidad y ni cagando lo hago, no. Que es la versión de en inglés, que es de Judas, el grupo Fanza. Sí, bo. Pero o sea, está en calidad Blu-ray y tiene los dos audios. Que curiosamente me da por default en inglés y es como basta. Basta, qué falta de respeto. Sakura en inglés es terrible, horrible. Horrible. Yo me acuerdo haber visto Tsubasa Chronicles en inglés y solo de escuchar Sakura era como... ¿Saben por qué yo cacho un poco de eso de la época? porque, bueno, mis amigas con que eran más mayorcitas, incluso ya adultas, que incluso algunas ya tenían su propio poder económico, se habían comprado el Quero de Carcaptors, el gringo. Porque yeah, era fácil de traer a Chile, había algunas tiendas, no así como los japos, que era imposible, o te lo vendían así como, no sé, en Japan Animation en 100 lucas, un Quero de 30 centímetros, man. Y tenía un esa típica cuestión que apreté con un botón y te dice, ¡Turn to Cap Characters! Yo ahora eso decía porque yo tengo una amiga que lo tenía y no se entendía lo que decía y decía, ¿qué onda esta wey? ¿No lo vendieron acá en Chile? ¿No lo trajo como alguna tienda en su momento como del retail? Yo lo vi dos veces. Creo que lo trajo a saldo en su momento. Yo lo ¿sí vi o dos no? Veces. Mm. Era el que está sentadito, ¿no? No me acuerdo. Sí, porque uno que está con las alitas sentadito, creo que sí. Sí, sentadito. Sí, sí, igual se trajeron cosas con el tema del álbum y todo eso, pero la verdad yo agradezco, sí, de verdad agradezco de corazón que he llegado directo de Japón, porque si no, oh, man, habría sido... De hecho, pero... de hecho creo que uno de los premios del álbum era el peluche que era... Sí, verdad. Sí. Bueno, por cierto, no lo habíamos comentado, y esta sí que es mi anécdota más, bueno, Simpson, entre todas las cosas que he dicho, man, hasta este momento, man, yo lo debo comentar, de hecho le voy a mandar un saludo, esto va dedicado a toda mi amiga... que vivieron la época, incluyendo a Chibi, que estuvo con nosotros, besito para ti, que la vejez era tan grande, cabras, que cuando empezaron a dar Sakura en la televisión pública, en el doblaje latino, bueno, yo participaba en grupos de anime acá, iba a eventos, iba a ciclos, y además yo participaba en un foro de anime mexicano, la conferencia, que lo conoce la PAU de nombre, ¿te acuerdas? Y sí, nosotros teníamos IRC, po, cáchate, por la época. Y nosotros hablábamos de Sakura porque nos gustaba mucho. Y el tema generacional de lo que he comentado el día de hoy era tan, tan grande que yo tengo un problema hasta el día de hoy con eso. Y es una huevada, aquí se me sale todo lo de gritando a la nube como el abuelo Simpson. Yo, cuando me dicen que quieren hablar de Sakura como serie, yo noto al tiro la diferencia generacional entre que me hablan de Cardcaptor Sakura y Sakura Cardcaptors. Sí, po. De veras. Bueno, es demasiado notorio. Me acuerdo que ni de recera, así como, ¿qué series te gusta? Ah, me encanta Cardcaptor Sakura. Ah, buena. Y si decía, oye, ¿qué series te gusta? Me encanta Sakura Cardcaptor. Y todos salían corriendo. Es como, oh, no, debe ser una gana chica como de 8 años, ni de recera. Sáquenla de ahí, por sí, favor. Sí. Lo quería comentar. Es una anécdota de ultra sí, viejo. Sakura Cardcaptor, así, llegó como Sakura Cardcaptor a Latinoamérica. Sí. Y además el card separado del Captors. Sí, a mí el, el Captors con ese me da un poco de raro. Sí, po. En la original es Captor nueva. Porque cuando estaba buscando el torrent, vuelvo a ese tema a bajarlo, como estaba acostumbrada a que estuviera separado, no me aparecen los trackers. Me da mucha risa. Ah, sí, po. Sí, po. Tienes que escribir Captor junto. Sí, po. Sí, sorry, y si no, no salió nada. Sorry, anécdota de viejo culiao, pero bueno, hasta el día de hoy, cuando me sale el logo de Sakura Cardcaptor, me acuerdo y es como, bueno, el tiempo vuela. No, pero importante observación, porque yo después con el tiempo me acostumbré a decirle Cardcaptor Sakura. Uh-huh. Y el año pasado, cuando la dimos en el canal, o sea, cuando empezó a darse de nuevo en el etcétera, esta anécdota, sí, mi jefe me... Porque pues hago una publicación en redes sociales, mi jefe me dice, no, pues si es Sakura Cardcaptor acá en Hispanoamérica. Y yo, ah, nomás, sí, de veras. Se me había olvidado, yo me había acostumbrado a decirle Cardcaptor Sakura. Sí, sorry de verdad lo viejo de mierda, pero es una wea que me ha perseguido hasta este tiempo. pero bueno, la cosa es que la serie, bueno, la animación en la raja, está destacando el tercer episodio, de verdad bacán. Quiero decir que mi parte favorita, yo me uno a ustedes, chicas. Yo, para mí, la primera temporada de la serie y la parte del juicio final, que es la segunda temporada, es mi parte favorita de la serie. No es que esté diciendo particularmente que la parte de las tarjetas Sakura sea relleno, pero sí me ocurre que siento que Eriol y todos los personajes que salen después, puta, como que... No, tienen buenas intenciones y todo, pero sentí que era un poquito la largue. Ahora... Aquí la Pau sabe muy bien, porque hemos grabado tantos episodios de Otaku Nocioso, que yo siempre he sido súper reacio a las secuelas sin sentido. Sí. La Pau lo sabe muy bien. Yo, por ejemplo, he comentado públicamente mil veces, y creo que la Laru lo sabe porque escuché ese episodio, que si Sailor Moon hubiera terminado la primera temporada, yo hubiera sido el weón más feliz del planeta. Sí, comparto completamente. Uh-huh. Compartí esa opinión cuando la escuché. Yo hubiera sido la persona más feliz del planeta. Pero ¿sabes qué? No me pasa con Sakura por un puro motivo, vos cabras. Y es que todo el mundo quería saber qué chucha iba a pasar con Sakura y Shioran, po. Sí, po. Sí, esa temporada... Quedó ahí muy pendiente. Esa temporada existe por eso, porque sorry, caras, pero si había alguien que se pasaba el rollo de que Sakura iba a terminar con Yukito, ahí sí que le ardió el planeta, weón. Sí, no, imposible. Imposible, la misma serie se encarga de decírtelo todo el rato, que es imposible que Sakura se vaya a quedar con Yukito. Imposible. Yo de hecho disfruté eso porque los capítulos que siguen es como todo un tema de la contrariedad de los sentimientos, era como no se puede en el fondo. Y Sakura tiene que enfrentarse a eso y lo encontré, que hagan como que haya espacio para esto. De hecho, yo quiero decir que uno de mis momentos favoritos, de hecho va a ser super cool si lo que voy a decir, pero como hombre, tal vez fue una lección en algunos sentidos, como de las palabras, maybe, a pesar de que cock, pero bueno. Cuando Yukito termina rechazando a Sakura, se lo dice de una manera tan sutil que es como... Sí, cierto, con mucho tacto. Y ahí, bueno, y en esa escena también además Sakura le pregunta como directamente si la persona que ama a Yukito es Touya. Así que todos lo sabemos. Sí. Y Yukito, al menos en la versión español, se manda, la de español latino, se manda como unas como que sí, pero no. ¿Sí? No sé lo que habrá dicho en la versión en japonés, pero como que... O sea, en la versión japonés igual se hace el weón. Sí, se hace como un poco el weón, ¿o no? Como que sí, mira, Touya es súper importante para mí, pero no me refiero a eso. Claro. Sí, se hace el weón en la versión japonesa también, claro. Es igual, hay todo un tema ahí porque te empieza a ocurrir todo este tema de la falta de poder mágico, que tío, bueno, ahora sí que duerme como todo el día y se lo come todo de nuevo. Sí, pues. Entonces, de hecho, esa es la única cosa que comparto con Yukito, que los dos somos guatones culiados de alma. De alma. De hecho, me da mucha risa porque es un capítulo en que le hacen el desayuno y le dicen a Sakura, mira, ahí está tu almuerzo, y es una hueá gigantesca. Y en realidad era el almuerzo de Yukito, me va a hacer risa esa parte. Sí, en esos dos compartimos, en espíritu. Pero quería comentar que esa parte para mí fue notoria, me marcó mucho cuando la vi, es una de mis escenas favoritas de Sakura. De hecho, mira, les puedo decir al tiro mi momento favorito de Sakura, que no sé si sean como los fan favorites, no sé si sean los más populares, ahí lo pueden comentar ustedes, pero son como cosas más bien emocionales que tienen que ver un poco con mi gusto con Sailor Moon y con el shoujo. Más que con esta cosa más codomo de la serie. Como por ejemplo a mí el capítulo del fantasma de la mamá de Sakura es muy bello. Ay, sí. De Nadeshiko. Nadeshiko, que a mí me da risa porque decía, bueno, es como la mamá de Sakura, de verdad. Bueno, es que Nadeshiko y el papá de Sakura son como la pareja más perfecta en la historia de la humanidad, güey. Era así como, bueno, llega a ser hasta parodia. O sea, la mamá de Sakura se llama Nadeshiko, pues para de dar jugo. Tengo una pregunta, ¿es un nombre común japonés? Cosas random que se me ocurre preguntar. Sí, Nadeshiko es el nombre de una flor, pero tiene el contexto del Nadeshiko del Yamato Nadeshiko, que es esta imagen japonesa de la mujer perfecta. Oh, ahora entiendo. Entonces ella era perfecta, bo. Ahora obviamente, sí, mira, podemos decir entre comillas que claro, el tema de las relaciones homosexuales en la serie se agradece mucho y es bacán y todo. Ahora, cuando se discute esa weá de las diferencias de edad entre el... Si vamos a entrar en este tema. Sí. Incluso con Nadeshiko y el papá de Sakura hay un tema, o sea, Nadeshiko murió a los 25 o 26 años, si no me equivoco. 27. Sí. Y cuando Sakura tenía, ¿cuánto? Como 3 años. Sí. Y la diferencia con Touya, igual, si bien no es mucha, pero sacando cálculos se da a entender que tuvo a Touya cuando era menor de edad. Sí. Yes. Entonces, y el papá de Sakura evidentemente mayor, ¿cachai? Entonces como... Yo la verdad, en este sentido, solamente puedo decir Clamp y sus cosas fuyoshis. Wea, sí. Es que es muy raro porque yo igual leía como... O sea, como esta semana obviamente que estuve como leyendo más cosas de Sakura, como que... ¿Se acuerdan que justo tú, Hayama, mencionaste como el tema del amor y todo eso? Uh-huh. Como que las Clamp en ese sentido como que quisieron decir, mira, el amor no tiene límites. Uh-huh. El amor es como que está en todos lados. Y ya, está bien, pero... pero habían ciertas cosas que eran como un poco raras. Y eso sí debo decir que cuando chica me llamó la atención. ¿Cachai? Como el hecho de que a Chaoran le gustara Yuguito pasó súper piola. Que como ojo, en mi infancia. Disculpa que te interrumpa, pero mamá encima eso tenía, entre comillas, una excusa. Justificación, claro. Pero lo de Touya con Yuguito también. Para mí pasó como muy colado, muy natural. Pero la relación de la... ¿cómo se llama? Oh, se me acaba de olvidar el nombre. Aesco. No, una de las mejores amigas de Sakura del colegio con el profesor del que tienen allá, sí, me acuerdo. El profesor que se llama, espérate, que ¿cómo se llama? Hoy no me acuerdo cómo se llama el niña. Profe. Hoy no me acuerdo cómo se llama la niña de los torrinos, no me acuerdo cómo se llama ninguno de estos personajes. El profesor se llama Terada, eso me acuerdo. Ah, ya, yeah. Ok. Pero la niña, no me acuerdo. Ya, okay. Pero esa relación... sabemos de quién se habla, sí. Sí, ya sabemos de quién se habla. Pero esa relación, cuando chica, sí me parecía rara. A mí yo decía como, pero ¿cómo? Si ella es como una niña del colegio. Y yo, siendo una niña del colegio, no me imaginaba como pololeando con un profesor, pues, ¿cachai? Entonces eso ya me hizo como el primer ruido. Dije, curioso. A mí, mi teoría personal es que Sakura, a ella misma, qué horrible que no me acuerdo el nombre de ella, disculpa, lo ultra fan hardcore de Sakura, que deben estar odiándonos en este momento. Lo voy a buscar, pero para que lo podamos decir. Yo me acuerdo perfectamente que una de las, como el tema de la relación de Sakura con ese personaje, es que ella era la madura del grupo. Sí, pues una cuestión así, pero es que era muy funable. Sí, obvio, es la palabra obvio que sí. Un tema súper funable. Pero bueno, son las cosas fuyoshi japonesas, la propia Laru acaba de escapar de Marmalade Boy. Pero te voy a corregir, no es fuyoshi particularmente, es un lolicón nomás, no, es pedofilia. O sea, sorry, Pau. Rica, se llamaba Rica. Rica, sorry, Pau, pero el mundo de fuyoshi, que para mí el fuyoshi está como... para cierto grupo, solamente dedicado como al yaoi. No sé, pa. Pero yo te quiero recordar que hace 10 años atrás estaba la cagada en este país con Super Lovers. No me acuerdo de eso. Esa serie, bueno, de ese weón que está enamorado de un pendejo de 13 años. Solo les quiero decir que, por si no vieron Clear Card o si no se acuerdan, esa pareja obviamente que desapareció en Clear Card, tanto en el manga como en el anime. Yeah. Y la justificación fue se cambió de ciudad y se cambió de colegio, la Rica, que le vaya bien, porque era tan funable el tema como en la actualidad que obvio que las clan decidieron sacarlo, po, ¿cachai? Okay, dale. Sí, bueno, era parte de la serie, como estaba tirando el comentario hace 5 minutos atrás, la Laru acaba de escapar de Marmalade Boy, así que imagínate. Sí. Sí, pero aún así, como que en Marmalade Boy, sí, pues ahí había una relación de profe con alumna, pero yo que la vi hace poco, ya si bien no era justificable, ¿caché? Porque igual era una niña menor de edad, la diferencia etaria era mucho menor. Claro. Porque recordemos que en Marmalade Boy están todos en preparatoria, o sea, están a punto de salir del colegio. Y los profes son ultra jóvenes, como recién titulado, así. Sí, bueno, entonces era un poco menos rara en relación a una niña de 10 años y un profe joven. Ya no me sorprende, si yo no he visto Clearcard, entonces no cacho nada. Si de hecho ahora con lo que me acaban de comentar de que la modernizaron, bueno, yo imagino que la Tomoy es como una TikToker, weón. Sí, tienen celulares en Clearcard. Ya. Y notebooks, como, ¿qué? Sí, me imagino, porque en realidad, claro, estaba comentando que, por ejemplo, el tercer capítulo es hermoso a nivel de animación, me encanta. La cuestión de la mamá, porque salió todo este tema en Adesico, no lo comentamos, ese capítulo, creo que, yo sé que hay gente que se le emociona el tema del romance y todo, pero creo que cuando le sale el espíritu de la mamá, hay un Aesco atrás de Sakura cuando lo ve Touya, esa es una de mis escenas favoritas de la serie, güey. Es precioso. A mí esa escena me abrió muchas otras cosas que también tienen que ver con Holly, que es el hecho de que Touya tiene el poder de ver y sentir esas cosas, sí, pero no tiene como un poder mágico como el de Sakura. Y eso a mí me llamó mucho la atención y me hace más sentido en el mundo de Holly, porque de repente hay cosas que ni la propia Yuko Ichihara puede hacer, pero que Watanuki sí puede, que es algo muy parecido. Pero esas son ya bolas mías. Sí, puede ser. Bueno, mira, tengo ese, bueno, mira, yo sé que me enteré bueno, no sé si sean spoilers, porque no leí nada, la verdad, pero algo supe muy vagamente por el comentario de una amiga, pero No sé si ustedes se acuerdan del capítulo de del bisabuelo de Sakura. Sí. Que me bonito. Es súper bonito. Es uno de mis capítulos favoritos de la serie. Y me enteré de que parece que ahora el abuelo de... Está todo pasando con el bisabuelo de Sakura. Algo supe, pero prefiero no cachar. ¿Qué onda? Ay, o sea, ahí... Desconozco. Algo sube, pero bueno, la cosa es que ese capítulo también me gusta caleta porque tiene todo el tema emotivo. Yo sé, de hecho, yo lo he escuchado y lo entiendo perfectamente, que Sakura es una de esas series que obviamente te llega infinitamente mal el corazón si has perdido a tu mamá, po. Sí, po. Ese tipo de cosas obviamente igual te dan mucho más, y ahí yo entiendo perfectamente que te voy a relargar a llorar con Sakura, lo encuentro así entendible, pero todo el tema como de Nadeshiko es súper bonito, bueno... No lo habíamos comentado, pero Mei Ling, que es un personaje que la mitad de la gente lo ama y la otra gente lo odia, es un invento del anime, po. Sí, po. Igual que un montón de cartas que están en el anime, como bueno, que de hay hecho, muchas cartas que no existen en el manga. De hecho, lo anoté, perdonen, porque dije, lo voy a... Buena Laru, porque no lo mencioné. En el manga son 19 cartas y en el anime son 53. Es la media diferencia de carta, yo también cachaba ese dato. Sí, es demasiado, pero bueno, la cosa es que tiene esos capítulos que son como más emotivos para mí, que me gustan caleta. Bueno, ya cuando Shaoran le confiesa y el tema de sus sentimientos también es bonito. Yo no me lo compré mucho porque ya les comenté que como eran tan niños, no me mataba mucho ese tema. Pero la verdad creo que esos capítulos que son como un poco más, no sé si están importantes en el lore de Sakura y Shaoran, pero que son súper bonitos, son los que más se me quedaron a mí. ¿Cómo cuáles? Como los que mencioné, pues el tema de la mamá, todo eso, porque son, son como... De hecho, hay un capítulo que no sé por qué siempre me acuerdo de él, y no sé si es particularmente emotivo ni nada, pero ¿se acuerdan cuando Kero se pelea con Sakura y termina siendo cuidado por esta cabra chica? Ah, de veras. Tan bonito ese capítulo. Ese capítulo lo encuentro extraño porque como que me da pena la niña. Es que es muy triste lo que le está pasando a la niña en todo caso. Y vamos a decir a perder a Kero, que ya era como tan bonita la relación que tenía, entonces como que me dio mucha como pena ese capítulo, así, uy, qué lata, weón. Pero es un capítulo casi de relleno de la serie, porque, weón, la serie tiene harto relleno, weón, ese capítulo de Sakura, que es como Alicia del País de las Maravillas, que se hace chica, la persigue un gato. Ah, sí, eso es relleno también, entonces. Sí, o sea, ya que sean 10... ¿Cuántas eran las originales, las cartas? 19. 19, y que en 19. El anime le damos 50 y tantas, es como... Te da a entender la cantidad de relleno que tiene, pues sí, es prácticamente una carta por capítulo. Eso me explica por qué no me coincidía la cantidad de tomos del manga, porque el manga es súper corto. Sí, es recorto. Y bueno, también la serie también es chistosa, tiene un momento bacán, y yo no sé por qué siempre el que me acuerdo que es muy estúpido, porque de verdad es muy ridículo. ¿Se acuerdan de ese capítulo cuando están en el zoológico y cuando está haciendo el tema del Silcal, le sacan la fotografía a Sakura, se la encuentra a Yukito y dice, oh, bueno, nos va a cachar de que tenemos poderes mágicos? Y Yukito la mira y dice, oh, Sakura, eres tan poderosa. Es como, bueno. Pero esa parte del elefante fue como, ño, el elefante le ayuda. Sí, sí, los elefantes le ayudan y todo. Pero este capítulo es muy chistoso porque como que estaba en urgía, pues dije, weón, salgo así como cargando esa cuestión del pingüino de la plaza yo sola, weón, para cachar de que tengo poderes. Y el weón dice, oh, qué poderosa eres, Sakura. Y los dos se caen así, poing. Oh, loco, me acordé de ese meme que sale como Yukito en el techo de la casa. Sí, y lo voy a convertir en meme como, no fumes drogas, Sakura. Al contrario, vamos. Sí, vos dices, smoke weed every day, Sakura-chan. Sí. Sí, no, la serie también, obviamente, ha quedado en la memoria colectiva de mucha gente y ha dado chistes, pero la serie tiene humor, la serie tiene capítulos emotivos, también la serie tiene relleno, bueno, tiene caleta de relleno especialmente... Pero relleno de calidad. Sí, relleno de calidad, tal cual. Sí. Parecido al efecto Sailor Moon primera temporada, o sea, primer arco, como su rellenito bueno. Porque en general la gente cuando menciona sus capítulos favoritos son como el de cuando Yue sale y pelean. Y a mí las peleas de Sakura son bonitas, son súper bien animadas, pero me llegan más como las cosas más bonitas. Las cosas más bonitas. Yo insisto que mi capítulo favorito es el de... O mi momento favorito es el de Mei Ling conversando con Tomoyo. O sea, lo encuentro precioso. Y que impacta. Y también debe ser un relleno, pues si Mei Ling no existe en el manga. Sí, impacta que es relleno un invento del anime. Exacto. Entonces, ¿y tú, Pau, algún capítulo, momento favorito que tengas? Por ejemplo, uno de mis capítulos favoritos, el de la luz y la sombra, hay algo en ese capítulo como muy poético que me gusta mucho, particularmente. Y cuando van a Tokio también me gusta mucho este capítulo. Que es muy chill. Sí, no, pero también pasa como todo esto del sueño ella misma le dice todo va a estar de ello, entonces como que hay algo que me gusta mucho. Y como que cuando tuve que empezar a elegir capítulos como para ver, como que había algunos que decía como no, pero acá le pasa algo importante que cambia sabor y como que los veo, por ejemplo. Por ejemplo, todos los capítulos colaborativos de ellos a mí me gustan mucho también. También hay un capítulo que yo creo que debe ser una invención, que es este de Dash, de la carta a la carrera. Ah, sí. Que ese me llama, no solo, no es tanto la historia, pero me llama la atención porque es como uno de los pocos episodios que ocurren con un personaje que no son los protagonistas. Con esta niña. Como que ellos sí, como que se vuelven como un personaje como alterno a la trama principal, porque lo importante es como esta niña que corre carreras, pues, por Sí, ejemplo. sí, sí. Entonces, creo que es como un tema como narrativo que no se repite después, además del capítulo de Kero. Hay uno que el de la carta de las flores me da mucha risa porque cuando van a ver como, ya, ahora tienes que encontrar a dónde está, de dónde vienen los pétalos. Y era como, a ver, voy a buscar. Y hay como una luz gigante en el techo del colegio. Como, ¿cómo no viste esa wea? Y ahí está como The Flower, como, no me acuerdo exactamente el nombre. Pero como que están hablando con Quero y la carta toma su cuerpo y se pone como a bailar. Le dice, ah, no, es que a ella le gusta pasarla bien, nomás. Si hay gente a pasarla bien, no bien, viene. Y era como, loco, estos son nuestros, entre comillas, enemigos en Sakura. Era como, bueno, todo es perfecto, soy feliz. Así. Sí, bueno, ese capítulo también. Sí. Otro capítulo que me dejó como con esa sensación de todo va a estar de déjà vu, que es el capítulo que el papá está como sacando un paper. Ah, bueno, sí. Y Toya y con ella se separan como las labores, le van a dejar comida y le pasa esto de que se le rompe el computador. Sí. Y pucha, no me pasó exactamente igual, pero tuve una experiencia similar. Entonces me llega mucho este capítulo por cómo reacciona el papá también. Entonces, como, no, es bonito este capítulo. Es un episodio que te podía pasar en la vida real. Sí. Entonces, le tengo mucho cariño. Tengo muchos capítulos que les tengo cariño, la verdad, podría seguir hablando para siempre. Sí, la verdad es que por tiempo creo Sí. que sí, pero mira, la verdad es que Sí. la serie es bacán. Creo que se notó por lo que comentamos, que creo que un anime para los tres que las primeras dos temporadas nos gusta más que lo que viene después. Sí, sí, sí, Ah, sí. De todas y maneras. que no se malentienda, no creo que ninguno de los tres estemos diciendo que sea mala, es simplemente No. que nos gusta más. De hecho, yo quería decir que se me había olvidado que la escena que me gusta caleta es básicamente la parte final de la segunda temporada, esa parte cuando ya como que se habían olvidado los recuerdos y todo, sale esa escena de Zing, que sale ella cantando el tema con la voz de Tomoyo y sale Sakura Ah, así como en sí. 360 con los personajes con la silueta. Esa escena es muy buena, Muy linda, ¿eh? sí. Ah, en general la serie es parejita, es súper bonita. Para mí no es la mejor Magical Girl, ustedes ya saben cuál es la respuesta a eso de mí, ¿eh? Pero la verdad es que le tengo mucho, mucho cariño. Pero antes de terminar, hay que hablar de dos cosas súper importantes. Sí, Primero, señor. por favor, no sé qué opinan del final del anime per se. Que yo sé, mira, me da un poco como de problemas conversarlo el día de hoy porque es post 2000. Pero podríamos decir que muchas de esas situaciones de toda esta gente que se quejó de que el final de Sakura era malo, porque era harta gente que se quejó de eso, lo corrigieron entre comillas con el OVA que salió muchos años después. Sí, pues. A mí me gustó el final y no tenía idea. Bueno, obviamente que cuando vi ese final no tenía idea que no era el mismo final del manga. Así que fue como, ah, ok, buen final. Después, cuando me enteré cuál era el real final, dije, oh, era mucho mejor este otro. Como que me gustaba más. Es como súper acotado también el final Sí. del manga, particularmente creo que es. Y yo ese OVA no lo he visto, por cierto. Sí, mejor El no OVA digamos nada, no digamos adapta, nada. sí, pero lo adapta así muy Sí, fielmente. eso, tal cual, la adaptación del Sí. manga es como lo que ha pasado, no sé, como Full Metal Alchemist Brotherhood, un Sí, intento es así. un final de Sakura Brotherhood. Sí, tal cual. Y no sé, por ejemplo, para ti si fue bueno y malo al final, Pau. Fue un final como abierto, la verdad. Pero más allá, pucha, es que tú sabes que yo no soy cómoda, si se queda, no se queda, como que me han preguntado otros invitados. Como que para mí lo importante es que se hayan dado cuenta y se haya podido como expresar más que nada. Y al final lo que creo que agregaría ese oasis es lo que creo que es que básicamente esos sentimientos hayan crecido con ellos. Que ya, Claro. yo, como que yo lo extrapolo como a la vida real, son como estas relaciones de parejas que yo la encuentro increíbles, que vengan del colegio, sobrevivan a la universidad y continúen pos eso. Yo lo encuentro muy Yo cuático, tengo un muy amigo, cuático. yo tengo un amigo Sí. así, tengo un amigo Tengo varios amigos así. tengo un amigo que llevan, bueno, se han casado y llevan 25 años por lo leo. Brígido. Es que yo lo digo más que nada porque quien tú eres en la adolescencia, después quien tú eres en el colegio, después sales del colegio y entras a la universidad, te puede convertir en otra En persona. otra Entonces, persona, por eso como que yo lo veo ahora como ya de mayor, lo sí. encuentro como bonito que uno pueda tener ese recuerdo, porque ya al final como que no se queda con eso de que no lo hizo. Y después, es que también cuando ocurre lo del manga, como que tampoco pasó tanto tiempo, No, pues. según yo. No. Esto vino. No, que ojo, que por cierto que en el manga no hay diferencias de edad de ese tipo, eso es del anime. Como de diferencia de Que edad. Sakura siempre tiene 10 años de vida de eternidad en el manga. No, pero en el final del manga cambia el Sí, no, uniforme. no, pero esa parte, pero me Sí. refiero que todo lo de la serie hasta ese momento, porque recuerda Ah, que no, pero no, en la... yo me refiero porque todo ocurre cuando ella tiene esa edad. Ya lo más habrá pasado un año entre medio porque están los cambios de estaciones. Sí, por Porque Sakura, eso. hay. Porque pasa un verano completo y de nuevo hay otoño. Entonces yo ya creo que al menos pasó un año. Porque ella de hecho dice que pasó Sí, un año. es eso, Que eso. cambia el uniforme, pues. Eso Sí, sí, es como lo mencionan. el uniforme secundario y es el uniforme con el que aparece en Clear Card después. Tipo. Sí, eso. Entonces, esa es como la diferencia de edad que a mí me interesa, pero como que lo extrapolo como una experiencia a la que uno se puede relacionar y es eso, como que en el fondo lo hayas podido decir y que no haya quedado en una cuestión completamente no dicha, platónica, que esas son como las Claro. cosas de las que uno se arrepiente cuando crece. Sí, bueno, Sí. yo quiero comentar que para ese momento mi grupo de amigos y amigas, especialmente amigas que eran fanáticas de Sakura, estaban entre los 13 a los 22 años. Así que, lamentablemente, para el 90% de esa gente era como, no, el final es horrible porque yo quería que se besaran y se dieran amor Tipo, eterno. no, el man se va y es como, sí, yo también te quiero mucho, sí, Claro. pero me tengo que ir, adiós. Es Entonces... como medio agridulce igual. Y yo también creo que es no entender al personaje Shaoran, porque Shaoran es un personaje ahogado en el deber, Sí, pues, lamentablemente. exacto. Yo lo veo. Justamente, maduró a la fuerza, encuentro yo, como. Yo lo veo mucho más simple. Para mí tienen 10 años, bueno, 11 en esta cuestión. Bueno, son chicos, weón. No, ¿por qué se esperan, loco? Pero Shaoran se va como, tengo que cumplir un deber muy importante en Tokio, que además nunca te lo dicen, ¿cachai? Y como que ese deber es más importante que quedarse con la niña a la que le acaba, o sea, a la que le confesó días atrás que le gustaba, pues, ¿cachai? Como, Sí, yo no es comparto. como simplemente me cambio de colegio, como pasaría como con dos niñitos de colegio que se gustan, es como me tengo que ir a hacer cosas importantes y eso es más importante lamentablemente que quedarme contigo, ¿cachai? Entonces igual es como crudo, porque comparto mucho lo que dice la Pau, como un viejo chico igual, chaval. Sí, o intentaba parecer ser un viejo chico, que igual era inmaduro, pero hacía lo que podía nomás. Sí, Ah. a mí me Sí. da vida por eso Shouren, y aunque lo de Meilin sea una invención del anime, yo sí, si estuvieron metidas las Clamp obviamente sí tiene una parte real de Claro. trasfondo, que en el fondo cuenta como esta infancia estricta que tenía, que Tipo. tiene que aprender magia de pendejo y además aprender artes marciales, y probablemente por lo que los trajes tradicionales, yo infiero que él es como el heredero de la familia Lee De en la el fondo. familia Lee, sí. Sí, siendo hombre más encima, entonces por eso yo digo como obvio que él tiene como algún deber que es superior a ser él mismo en el fondo. Claro. Sí, yo Porque en el fondo exacto. él fue a Japón solo a buscar las cartas, nada Sí, más. era su Sí, pues. misión. Sí. Exacto. Y una vez que Sakura tiene todo, es como, ya pues, técnicamente fallé en mi misión, así que me devuelvo. Lo pasé Chao. muy bien, pero adiós. Sí, bueno, eso yo comparto. Mira, al final para mí fue como, entiendo igual a la gente que tiene como ese corazón meloso de Gandhi Gandhi para las weas, que está un poco choreado con eso, pero la verdad, como a mí, los personajes eran tan niños y al mismo tiempo yo comparto que la serie va como por otros lados, creo yo que... la verdad era como, ok, será. Ahora, eso sí, que es lo último que tenemos que hablar el día de hoy, es que Sakura fue tan popular que tuvo dos películas. Uh-huh. Ah, verdad, sí. Por supuesto, quería mencionarlo, que bueno, así como cuento corto, porque si es que hay gente que se quedó con gusto a poco, bueno, si la tercera temporada igual es simpática, Spinel y Ruby Moon me caen bien, pero la verdad es que todo eso lo encontré un poco como sacado a la fuerza, solamente porque yo estaba infinitamente más interesado en lo que pasaba como, ni siquiera por la relación amorosa es la palabra, sino como la relación como personas, como seres humanos entre Sakura y Shaoran. Como que eso era lo que me interesaba. Entonces, el tema como de las peleas y todo, no fue como muy interesante para mí. Pero es buena, es súper buena la serie. Pero la serie fue lo suficientemente popular para tener dos películas. Y frente a esto, yo solamente quiero decir esto porque es súper corta, pero no tenemos mucho tiempo y tampoco es como que queríamos darnos muchas vueltas en esto. La primera película de Sakura es un relleno. Sí. Sí, para inventar otra carta. Exacto. La primera película de Sakura es ok nomás. No es mala, pero es un capítulo de relleno de larga duración. Sí, es el capítulo de Loba de el viaje a un lugar lejano, básicamente. Es básicamente esos clásicos capítulos así como un poco random de peleas, pero que igual, mira, onda, lo más puede haber sujetado un poco más a esa relación de personaje, que bueno, por cierto, no me lo comenté, pero otro momento igual me gusta la serie es cuando van ese capítulo de la playa clásico, que es como que se meten a las cuevas para cachar fantasmas, weón, esa weá es tan japo, loco. Y que ese es como el primer capítulo donde realmente Sakura y Shaoran afirman su relación como amistad. Es el primero. Entonces igual, bueno, en fin, como que está todo entre medio de eso. La primera película es ok. Yo creo que la va a opinar lo mismo. Sí, como que a mí la que me interesa es la otra. Sí, sí, sí, tal cual. Sí. Bueno, yo quiero decir, bueno, porque yo me acuerdo perfectamente de esta weá, me acuerdo completamente la sensación térmica de ese momento, weón. Yo vi la segunda película cuando salió porque la dieron en ciclo, yo la vi en ciclo, de hecho. Fueron las últimas cosas que vi en ciclos de anime. Y, ¿saben qué, weón? Por más... a mí me encanta la película. Bueno, a mí me encanta la película, encuentro la raja. Pero la mayoría de mis cercanos era como... ¡Ah, pero no es canon, así que jaja! ¡Saludos! Porque, bueno, para que la gente la sitúe, está justo después del final, po. Entonces, como... Sí, ¿se acuerdan que Shaoran se fue? Bueno, ahora vuelve. De visita, un de rato. De visita, sorpresa. Pero lo pusieron en una obra de teatro, pero donde los papeles no están invertidos y no es para el jaja. Exacto. Así mismo. ¿Qué te parece esta película, Laru? A mí me gustó. Yo ahí voy a comentar lo que cuando Hayami me dijo, vamos a hablar de las películas. Uh-huh. Y tú me preguntaste si había visto la segunda película. Y yo dije, no tengo recuerdo de haber visto una segunda película. Entonces la bajé, la empecé a ver y dije, sí vi esta película, po. Pero no tenía idea que era la segunda. Porque esa película, cuando llegó acá, llegó como Sakura Card Captor, la película. Ya, no tenía ¿cachai? Idea. Entonces, para mí esa era como la única o la primera película. Y el otro era como un OVA nomás de relleno entre medio, ¿cachai? Yo no tenía concepción del otro de Hong Kong como una película de Sakura, ¿cachai? Para mí esa, la segunda, era como la película de Sakura, ¿cachai? Sí, probablemente para el mercado latino haya sido mejor opción también, yo creo, supongo. Exacto. Sí, mira, lo único bueno que puede ser la primera película es que los fondos de Hong Kong son bonitos, pero el resto es relleno. Sí, pues relleno. Y no, a mí me gustó esa película. Mm. Recuerdo haberla visto como con emoción cuando salió, así como que arrendé el VHS y dije, weón, como que es la continuación de lo que pasó en el final, qué va a pasar y no sé qué. Y como que me emocionó caleta y claro, pues como que cierra este arco del amor entre Sakura y Shaoran, pues. Finalmente eso es lo que hace como... Sí, como al final. Que aquí me pongo como en el lado ultra shoyero, cursi, candy para las cosas, pero lo que alegraba a la gente no era tanto el hecho de que se cerrara ese ciclo, sino que la serie de televisión de anime había terminado con Shaoran siendo muy sincero frente a sus sentimientos, pero Sakura no particularmente. En cambio, acá la parte final de la película es que... Oh, bueno. Sí, con ese salto de fe maravilloso. Creo que ese es uno de los momentos que más se me quedó grabado de como del anime, así en la vida. Yo tengo una historia con este VHS. Me lo prestaron, pirateado, y ninguno de los VHS en mi casa se reproducía. Por alguna razón. Porque estaba muy carreteado. Y después lo tuve que ver como en un VHS, como que estaba en otro piso de mi casa. Y la cuestión la vi una vez entera y el ending, la canción con la que termina, a mí la amo mucho esa canción. Y la quería escuchar de nuevo y tenía que retroceder la weá, pero el VH estaba tan malo que no pude hacerlo más de dos veces. Y creo que no pude ver nunca más la película porque VHS no me apañaba, así que lo tuve como que devolver porque era como, o sea, no, que no puedo ver. Fue como, weón, y como que lo tuve que ver con el tracking pésimo, tuve que saltarme partes porque en el fondo era como, me salgo y voto partes, pero veo lo que sigue, o espero ir a como, no, necesito saber qué pasa. Y después creo que cuando pude empezar a bajar cosas, traté de recordar, ah, que es verdad que está esta película, pero sin cachar me bajé la otra. Y decía, ¿qué chucha está pasando? Así. ¿Por qué están en Hong Kong? ¿Qué pasa? Sí. Pero eso. Sí, pero bueno, recuerdo de la película. Sí, no, la... A mí, ya para mí ese final, me gusta ese final. Sí, sí, porque también, porque también la pienso que Shaoran está de paseo a Koto. Sí, es que... Y Tomoyo canta una canción preciosa. Y Shaoran sonríe, además. Sí, Shaoran no, oye, niño que nunca no, es el príncipe y la princesa por la chucha y se vestía hermoso. Ahí, sí. ahí te salieron todas las flores de Shoujo, wow, me encanta. Ay, sí, es que como que le tomé demasiado cariño a este cabrón chico, es como, weón, además que vi Tsubasa Chronicles, es como, ya sé cómo va a ser una gran persona cuando crezca, así que está todo bien. Sí, esta película es como mucho más melosa en realidad, como sí, que si toda la serie a lo mejor carecía de ese sentimiento como de que estos weones están enamorados, porque no es tan claro, pues, o sea, si bien Shaoran le dice y después Sakura se despide y toda la cuestión, ya como que en esta película están, pero hasta las patas, los dos, entonces como mucho más meloso todo, mucho sí, sonrojo, por aquí por allá. Ah. Sí, yo creo que la película se resume en, ya claro, no les gustó el final, tomen, acá está todo lo que querían ver. Sí, eso, sí, yo creo que es lo mismo. Es como y bacán un... porque la gente que lo quiere omitir, lo puede omitir si quiere. Claro. Como, jajaja, no es canon, jajaja, ya bueno. Exacto, como que siento que en el fondo dijeron, mira, los vamos a dejar contentos igual, como los que querían un final más meloso y más tierno. Pongámosle el Daisuki al final y el saltito hacia adelante nomás, chao. Sí. Sí, a mí me encanta la película, yo la tuve que defender, de hecho, porque la gente decía, pero bueno, si no es caro, vale pico, y es como ya así, de hecho yo soy de esas personas que les cuesta ver películas de series de anime o de manga que no son caro, a mí la verdad me cuesta un poco, pero en ese momento me dio lo mismo, me gustaba mucho Sakurita, la vi, me encantó, bueno, yo opino exactamente lo mismo que la Pau, el tema que sale al final. Creo que Ashita no Melody, ¿no es cierto? La canción que sale al final de la película es súper bonita. Bueno, en mi caso particular, sale uno de mis momentos favoritos y que es, no sé si sea gusto particular, así como medio raro, pero sale mi canción favorita de Sakura, ¿o? Que es Arigato, ¿o? Que esa cuando, ¿esa? Esa cuando ya salen como haciendo las cosas para la cuestión del teatro y estar en el colegio. Ay, muy bonita esa canción. Sí. Sí, sí, sí. Ese es mi tema favorito de todo Sakura. Bueno, Sakura, bueno, Tanque Sakura, pero bella la voz ahí en la canción. Es justo con Platina y con Tobira Noa, que son mis canciones favoritas de Sakura. Arigato, como que siempre me llega en el alma, encuentro muy bella. Oye, y la animación de la película además es preciosa, como que si la animación de toda la serie era maravillosa, la de la película espero otra weá. De hecho la encuentro mejor que de la primera película, si la primera película descontando los fondos de Hong Kong tiene una animación así como muy similar a la serie, pero acá no. Sí, acá pero aquí no, aquí se nota que es una película, como que yo me acuerdo que la vi y dije wow, como que todo es mucho más fluido, los personajes, no sé, tienen un aire como distinto... Como cuando veía una película de anime, po, en esos años. Sí. Sí, es súper buena la película. Yo todavía la recomiendo. Si hay gente que como que le pone el tema, así como, no, pero ¿para qué voy a ver weas que no son canons? Mira, está bien. No, pero, véanla. Pero sí, de todas maneras. Es un bacán What If. Sí. Yo puedo decir esto, existe. ¿Por qué no? No, mira, yo voy a hacer más. Pero no es una película, no es como las películas horribles de Hunter x Hunter. Ah, existen, pero eso, no. Sí, no. Existen, pero no. Ah. Este uno existe, pero sí. Mira, sí. De hecho voy a ser más categórico y yo con esto ya, para mí ya estoy listo con el episodio del día de hoy. Y es que para mí este es el final de Sakura, güey. Y ojo que no quiero decir que lo que haya sido lo de Loa es bacán, es súper bacán. Pero para mí este es el final de Sakura y... Miren, yo voy a comentar de la perspectiva de que yo no la he visto, no me he sentado a ver Clear Car, así que no tengo ninguna opinión al respecto, pero de lo que leo de mis amigos y de mis amigas, por sobre todo, que me sale que es como, amigos, todos tienen 30 años ahora. Y me salen como con el comentario. Por ejemplo, tengo una amiga que le encanta Sakura, su serie de anime favorita de la vida. Y me dijo, ¿sabéis que Hayama? Estoy viendo Clipcard y ya no aguanto esta tensión entre Sakura y Shaoran. Porque son unos pendejos de mierda. Sí, es cierto. Es muy tenso, es muy tenso. Y yo lo entiendo, perfectamente. Y eso es crecer y madurar nomás, po. Tipo, No hay nada que hacer al respecto ahí. Entonces, yo no tengo ninguna opinión de Clearcard. No estoy diciendo que por eso me vaya a negar a verla a futuro. Pero en mi corazoncito, yo estoy más que satisfecho con todo esto. Yo comparto la opinión. De hecho, creo que si alguien no quiere ver Clearcard, está en todo su derecho y se puede quedar perfectamente con el final de la película. Y listo. Porque cuando salió Clearcard yo me sorprendí. Igual dije, ¿pero por qué si el final de la película era tan bueno? Como, o sea, yo quedé conforme con eso. Como, ya bacán, igual que le hagan una continuación. Porque, obvio, igual queremos saber qué fue de ellos, ¿cachai? Como... Yo en ese momento no sabía que ese no era el final, que como canónico, ¿cachai? No, sí, yo sabía, no, es día uno. Y fue como, bueno, está buena, sí, no es caro. Solo puedo decir, si quiere, yo hice, cometí el error de querer como saciar eso viendo TRC. Bueno. No lo hagan. Bueno, ese tipo de cosas pasan en mil tonteras. Puede pasarte con Digimon Tree también, puede pasarte con un montón también, de cosas. Entonces, de hecho, te puede pasar ahora con Shaman King, a pesar de que yo ahora me he entretenido bastante viendo la Shaman King nueva hasta ahora. Así sí, que... está buena. Todavía no la veo. Pero está buena. Pero la verdad puede ocurrir. Pues entonces, en mi caso, es como si sí, tal vez algún día vea Clearcard, pero puede que ese día sea como el 2050. Bueno. Porque la verdad es que estoy súper satisfecho y la película es súper buena. Bueno, tiene, a pesar de que este tipo de cosas como que me dan lo mismo, pero para la gente que le encanta esta volada, tiene probablemente la mejor batalla de la serie. Sí. Y todo termina en un bello, maravilloso Daiyu. Y los trajes con los que salen al final son muy lindos. Yo solo quería mencionar que como Sakura Gen ya había tenido como este remake de las cartas, como que también una de las razones por la que yo evité ver Clearcard, porque es como un remake nuevo. De nuevo, claro, de nuevo. Sí. No de todas, pero igual era como... Así que es como, ya, mira, ¿qué podemos hacer con las cartas? ¿Qué tal si desaparecen? ¿Qué tal si se vuelven transparentes? Por ejemplo. Sí, bueno, lamentablemente... Esa es como mi opinión respecto, pero eso. Lamentablemente por tiempo hasta aquí llegamos, po, amigas. La verdad es que el tema de Sakura siempre va a dar mucho ruido. Yo entiendo perfectamente que mucha gente, especialmente amigas o conocidas que tienen ahora entre 25 a torrenta 30 años, como no, es mi anime favorito de la vida porque fue mi primer anime, por ejemplo. Me he escuchado mucho eso y le tienen mucho cariño. Yo lo entiendo, lo encuentro una maravillosa primera experiencia de anime. Si fue la suya, bienvenido sea. Yo lo encuentro genial que le tenga ese cariño. Le tengo mucho amor a Sakurita porque me lo pegó a mí. Me lo contagió. Así que eso. Yo creo que voy a ir a los saluditos, ¿no? Sí, hoy, ¿verdad? Sí, pues sí, pues, si quedan los saludos. Vamos a hablar de los saluditos ahí, lo último que nos queda. Bueno, tenemos el primer saludo de Jano Tolosa, que dice, yo ya pasé la antorcha de Sakura a mi descendencia. Mi hija de 7 y de 10 años la aman y el de 14 la vio y le gustó. Debo decir que cumplí con mi deber y solo me resta morir. Ahora, en lo personal, siempre será mi mejor shoujo favorita ever, forever. Buenísimo, qué bacán. Creo que si tuviera un hijo o una hija también le mostraría Sakura. Sí, súper buena, súper linda. Así que gracias, Jano, maravilloso. Después está Miguel Uvilla. Sí, gracias. Después está Miguel Uvilla, que dice, primero, que me encanta ese toque más real que tiene tanto ambientes como objetos, así como ese tono más bien de misterio, que es mágico como del manga. Comparto que es al día de hoy una serie de gran calidad, tanto en animación como en su soundtrack. Saludos a Hayama y a la Pau. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Después viene León, que simplemente dice, mi infancia, probablemente es el primer anime que vi. Ahí tienen uno. Cuando yo era chico, me acuerdo que la emitían en Cartoon Network antes que la televisión abierta. Lo comentamos. Ajá. Después viene Den, que se manda un comentario bien largo. Dice, aguante la Sakurita, si bien me tocó ver Sakura Card Captors bien tarde por televisión, que en realidad fue la tónica de no ver series desde el primer episodio LOL. La serie me enganchó de inmediato por su estética toda rosada y sobre todo por sus personajes, lo que más de alguna vez me sentí identificada cuando chica. Y sobre todo hizo clic en mí que la serie tocara el tema de la homosexualidad de manera más abierta y que, a pesar de haber visto Sailor Moon antes, ahora sí lo asociaba gracias a Yukito y Tomoyo. Obviamente el tema de la edad igual influye también, pues sí que lo entiendo lo que dice Ren. Tiempo después la vi en japonés y ya sabiendo de quién eran las clans me llegó de otra forma. Y aunque no fue esa experiencia mágica de haberla visto más chica por televisión, me seguía enamorando por todo lo que ofrecía en su momento y, como dicen, envejeció como el vino. En fin, la serie marcó mi infancia y agradezco que, a pesar de no ser un calco original del manga original, valga la redundancia, Madhouse hiciera un gran anime y que hasta la fecha sea la vara de calidad para Clamp. Como siempre, saludos y besitos a Pau y a Hayama. Qué buen comentario. Como que resumió todo lo que hablamos en un comentario. Antes de que lo hiciéramos. Justamente. Sí. Sí. Asertivo. Y pone un postdata que dice: Cat Captor, a Mystic Adventure. Cat Captor. No. Bueno, en fin. Saludos a los gringos. Después viene Jaimito que dice: me encanta Sakura. Para mí en su momento Sakura fue un manga anime súper fresco que tenía personajes con personalidades que por encima parecían simples y clichés, pero en realidad eran complejos y súper interesantes. Un Dakishimete Kudasai a los dos. Un abracito. Ah, gracias. Gracias, Jaime. Después viene Juan P que dice: a mí me pilló un poco grande Sakura cuando la dieron por televisión. De hecho, solo la vi hace un par de años. Y con uno de mis mejores amigos. Y solo quiero decir que respeto a quien respeto merece. Un 10 de 10. Saludos a Hayama y a la Pau. Ah. Ajá. Es como el que sabe, eso fue. Sí. Ah, y también dice que Tobira Wagere, manso temor. Comparto. Sí. Y el otro saludo de la Vero, de Comic Vero, que estuvo con nosotros en dos episodios. Sí, Verito. La Verito dice: oh, yo tenía este póster en mi pieza, que es la imagen que puse ahí para la introducción. Decía: tenía que decirlo, fue un tremendo flashback. Saludo, Vero. Saludo. Ah, dale, Pau. Saludo a la Verito. Sí. El Ikari dice: para mí, con CCS Clamp, al fin dejó su etapa edgy con mayúsculas y sus historias con plot twist dark y trágicos. Lo esperaba y nunca llegó. Y el tema de la atracción entre personajes se muestra de una forma súper pura. Aunque aún se ve su cosa media turbia por ahí. Entre paréntesis, Terasan lo busca la PDI. Terasan. Sí. Después pone: recuerdo leer que Sakura fue tan querida en Japón que el registro civil se llenó de Sakuras. Confieso que Mei Ling me da penita, como que la crearon para terminar opacada de ser parte de un triángulo amoroso en el que nunca tuvo oportunidad. Cuídense harto y saludos por siempre, en mayúsculas. Por siempre, como la otra vez. Por siempre. De hecho, saludos amigos, y me hicieron recordar algo curioso. Lo último que puedo agregar al día de hoy, una anécdota así con el dedito arriba, como el niñito ese de la serie, que no me acuerdo cómo se llama, el ojo cerrado. ¿Cómo se llama ese cabrón? ¿Cómo se llamaba él? El cabro que miente. Sí, voy a contar esa historia. Sakura, el nombre del título está escrito en hiragana. ¿Y saben por qué está escrito en hiragana? ¿Sí? Porque no pueden registrar el kanji de la palabra Sakura, porque es una palabra demasiado común en Japón. Oh, vaya. Yes. De hecho, Sakura War se llama también Sakura War con katakana. Esa Sakura se escribe con katakana, pero no se puede registrar el kanji porque es como, no sé, es como decir flor. Claro. No puedes registrar flor. Eso, gracias. Ahí con mi dedito arriba. Ya. Yeah. Bueno, acá está uno de Lopi que dice: tengo muchos buenos recuerdos de Sakura, tengo una pyme, entre comillas, que tuve en el colegio vendiendo Sakuras piratas, Maya Sakamoto y mi último álbum completo Salo. Pero también como una serie que me ayudó a entender cosas de la vida como la amistad, saludos y Tamoyo la más grande, dice. Yo también opino eso. Salud. Y pone una foto del librito de Clow con todas las cartas. Acá está la Kagi que dice: si no es por el retuiteo que dejamos, dice, que hiciste, iba a preguntar cuál de todas las Sakura. Esperaba con mi alma que fuera Sakura Taisen. Ahí está, po. Sakura, dato anecdótico, gracias a conocer el logo SSS, puede tomar un Shinkansen en Osaka. Mish. Saludos a Kagi. Saluditos. Y ahora parto con los de Twitter, o sea, con los de Instagram, que dice Dogorike, dice: qué maravilloso anime era Sakura Card Captors. Quiero Chan My Animal Spirit, dice. Pertuchan dice: el único anime que pude conversarlo con alguien normie sin que me mirara feo. Real, eso sí. Es muy real. Sí. Muy, muy real. Tante Kid dice: me encanta Cardcaptor Sakura y es curioso porque me vine a dar cuenta de eso con su reestreno en etcétera el año pasado. Cuando chica sí la disfrutaba, pero no la tenía tan presente hasta ahora. Me gustan casi todos los personajes, menos Maylene. Ahí la odio, el Steam odio a Maylene. Destaco mucho lo orgánicas que se siente la relación entre ellos, sobre todo Sakura con Shaoran. Y amo el OST, aún lo vacilo, pero brígido. Menciono en rosa el doblaje y a Cristina Hernández, que hizo un trabajo excepcional interpretando a Sakura. Saluda a quien estén, un corazoncito, y dice PD, me hubiese gustado estar. No sé, yo no sabía que a él le gustaba Sakura tanto. Yo la verdad no sabía que te gustaba tanto Sakura, amigo, te mandamos saluditos, besitos para ti. Sí. Chutan, lo siento. Tatemu CL dice, Cardcaptor Sakura, para mí, Sakura Cardcaptor para mi hermana de 18. Es el único anime doble cremilla para niñas que disfruté de chico. Escondido, claro, está Mira, ahí tenía uno, po, de la diferencia generacional. Mira tú. Sí, exacto. Ya. Después viene Jaycox, que dice, me caigo liso y me paro crespo. Amo con la vida, vida con Belarga, Cardcaptor Sakura. La vida es de estreno en Cartoon Network y simplemente de ahí en adelante me volví un enfermo. Es la serie que marcó mi adolescencia. Me junté y completé los dos álbumes. Tuve hasta las trading cards que sacó Salo. Pero lo mejor de esta serie fue que me enseñó que no soy homosexual, solo es efecto de la luna. Emoticos de las uñitas pintándose. Le mando un abrazo enorme y muchos golpecitos de mesa para todo lo presente en el podcast. No, es la luna, perro, es la luna. Qué buen comentario. Sí. Oye, saludo a Jesco que lo mencioné ahí, tía. El que me decía, es una cabra buena. Sí, una cabra buena. Una cabra buena. Acá está Follow Your Dreams, que dice, los amo por hacer un podcast sobre una serie que amo desde siempre y para siempre, dice. Saludos. Y Sig Ramone dice, lo único que puedo decir es que el opening de Sakura en latino es top 10 de los karaoke ñoños. Saludos. Lara lo dijo. Y no solo ñoños, sí. Yo estaba en carretes muy normies y como que yo empiezo a poner cosas de anime y alguien dice como, oye, ponte el opening de Sakura o el de Slam Dunk. Ahí sale el meme de Toy Story y se prendió esta mierda. Sí. Yo dije, ya, me soltaron las trenzas, acabo de ir con mi mejor repertorio de opening latino. Está bien. ¿Estamos, Pau? Sí, eso es todo. Ya, pues, oye, obviamente, Laru, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Otaku no Shows. Gracias a ustedes. Empecé hablando más fuerte, terminé hablando más bajito. Van a notar un cambio en mi voz, pero es porque ya es más tarde. Pero lo disfruté mucho, me gustó mucho. Además que desde que me avisaron que iba a ocurrir esto, obvio que estuve leyendo mucho sobre Sakura, viendo muchos videos y muchas cositas. Así que recordé que me gusta mucho. Así que muchas gracias por la invitación. Chiquillos, y espero ponerme al día con todos los capítulos de su podcast. Ay, gracias. Yo y la Pau te lo agradecemos de corazón. Bueno, yo ya sí. Te dije que yo te admiro mucho también profesionalmente, así que te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que salga a futuro. Arigatos. Gracias, Laro, por estar. Fue muy, muy entretenido estar hasta acá. Sí. Se pasó muy, muy bien. Sí. Gracias. Bueno, el próximo episodio de Otaku no Shows va a ser uno que es de una película que acá en Chile, particularmente, creo que es bien oscura, la verdad. Yo la vi muchos años después, a pesar de que la cachaba en círculos de cine de ciclos en los 90, y que la voy a dejar de esta manera explicada. Podría haber sido mi película de anime favorita de la historia, pero la arruinaron. Bueno, vamos a hablar de la daga de Kamui de Rintaro. Oh, yes. Así que yo me preparo los gritos del próximo pod. Vamos, así que eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shows. Y usted ya lo sabe, ha sido un año de mierda, 2022, pero al final, todo va a estar Daijoubu. Daijoubu. Bye bye. Bye bye. Chao.